Que es muy, hoy en día, muy viral a nivel de cinematografía y series y tal, que son los vikingos. Ah, vikingos, ¿no? Madre mía. La cultura vikinga, ¿cómo os la imaginamos? Pues gente guapa, con barbas, altos, fuertes, sí. Muy sanguinarios, código de honor por encima de todo. Bueno, ¿hasta qué punto esto era así? ¿Cómo era la sociedad vikinga real? Cultura popular, mal. Dicho bien. Esto... Me encantan los vikingos, los reales y los de la cultura popular. Ajá. Que esto, aclaración para todo el podcast. A lo mejor yo con lo que he dicho de los gladiadores, alguno dice, tío, pues yo tengo tatuado a un gladiador aquí en el pecho. Aquí lo de 700, ¿eh? Porque esto va junto siempre, ¿eh? Claro. Aquí gladiador y aquí 300, 300, ¿eh? A Leónidas. Todo sí, y en medio, pues un cruzado, ¿no? Tatúate lo que quieras, ¿vale? O sea, sí. está guay, tío. Esta interpretación de la cultura popular, yo veo Vikings, me flipa Vikings. Me flipa, ¿eh? Te lo digo de verdad. Pero tiene muchas cosas que no son históricamente, tanto los videojuegos, ¿eh? Mira que la lanzó Discovery, puede ser. History Vikings, Channel. History Channel, o sea, un canal que está especializado en historia. Sí, sí. También te digo que es que la ficción tiene que responder a otros intereses. Que sea entretenido, que la trama mole, que la evolución del personaje, todo este rollo. Luego hablaremos de samuráis también. Sí, sí. Otro tatuaje. Yo me he tatuado el Bushido con el cruzado. A lo mejor publico en Twitter una foto real de un fotógrafo europeo que estuvo en Japón, en la época final del shogunato, antes de del Imperio Meiji y todo eso, y que hizo varias fotos, y hay una foto de samuráis. Sí. Y tú ves los samuráis cómo eran. Claro, eran gente muy bajita, bueno, como son los japoneses, pequeñita, claro. Con un físico cero imponente, que estaban ahí reunidos, o sea, el samurái mítico, fuerte, alto. O sea, no tiene nada que ver con la imagen de un grupo de que podrían ser chavales de 20 años. Reunidos ahí que eran samuráis. Y luego hablaremos también, sí, por supuesto, de los códigos de honor. Bueno, el Bushido. Y hasta qué punto, sí, por supuesto, eran gente intachable. Que sí, sí, sí. Tararí que te vi. Bueno, los vikingos. Los vikingos. Aclaración previa para entender los vikingos. Tenemos muy pocas fuentes originales de los vikingos. De los propios vikingos. De los propios vikingos. ¿Por qué? Ellos tenían su alfabeto, el alfabeto rúnico. Pero creo que se usa la palabra ágrafo, que son sociedades que vivimos, pero ¿por qué tenemos que documentar lo que hacemos? Pero tenían alfabeto. Tenían alfabeto rúnico, que se siguen encontrando, ¿eh? Piedras. Bueno, aquí es que me pongo a hablar de Suecia y Escandinavia y aquí me tienes que. Me encanta, llevo 5 años metido ahí. Así que. Bueno, podrías estar y que no te gustara, que también hay muchos casos, ¿eh? Bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. No serías el primero. Es verdad, es verdad. Pero en tu caso sí. Sí. Me encontré a una en Estocolmo, en la propia Estocolmo, en Gammalstad. Gammal significa viejo, esta ciudad. Hay restos de runas vikingas y se me hizo un tuit viral porque lo conté esta historia. Me encontré a una señora que decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué hay aquí? Y yo dije, bueno, voy a hacer la de meterme en la conversación en español y se lo voy a explicar porque ya que me han pedido... Ah, que era una persona española. En un español, sí, sí. Y yo se lo voy a explicar en español porque me han llamado, han invocado a alguien que lo explique y yo estaba claro. Al lado. Pues se lo voy a explicar. Le digo, no, esto es el alfabeto rúnico. Bueno, se lo explico un poco por encima y me dice a lo mejor, pues... La mujer, pues vaya mierda, yo lo habría hecho mejor. Y se va. Esa señora para mí es mi inspiración vital. Esa actitud es la que yo quiero, la verdad. Sí. Digo, pero señora, o sea, yo lo habría. Algo de que no sabías nada hasta hace un minuto, yo lo habría hecho mejor. Y se pira. Bien dicho. Y es verdad que tenemos pocas cosas, de pocos restos. Se siguen encontrando a día de hoy pocos restos de piedras rúnicas. Y muchas veces son piedras rúnicas que aquí vivía la granjera Ingrid. Es el nombre de mi hija, y ya está, ¿no? Entonces... Pero se sabe por qué teniendo una escritura... Es que sociedades que pasan de este tema y hay muchísimas a lo largo de la historia, sí, sí. Que no tienen necesidad de tener como una documentación histórica Sí, sí, ya está. Y Romero lo contrario. Claro, exacto. O si la hay, lo hemos perdido. Y entonces... Pero eso sería raro, ¿no? Porque no estamos hablando de una tierra ignota perdida. Y no estamos tirando tan lejos en la historia. Sería raro. Pero bueno, entonces... ¿Por qué nosotros sabemos cosas de los vikingos? En primer lugar, por los invadidos. Claro, no iban a hablar del todo bien de los señores vikingos. Y en segundo lugar, hay un... ¿Has visto el guerrero número 13? Sí. Ibn Fadlan. No me gustó mucho. Pero bueno. A mí la banda sonora muy bien. Era Banderas, ¿no? Era Banderas, efectivamente. El libro es muy cortito. La película, en fin, también tengo el análisis. Pero este cronista existió. Era de Bagdad. Este tío. Y entonces le secuestran a los vikingos y se lo llevan 3 años. Y mucho de lo que sabemos es por un cronista de Bagdad del siglo X. ¿Vale? Con pergaminos que han estado perdidos muchísimo tiempo y se encontró uno en Rusia, otro en Turquía, ya se ha ido haciendo el puzzle. Sin ese testimonio, sabríamos muy poquito de los vikingos, ¿sabes? Entonces. Muy, muy poco. Muy, muy, muy poco. Y lo otro es por las crónicas islandesas. Que las crónicas islandesas es la tradición oral de... Bueno, Islandia recorre también, pues, Dinamarca. Los vikingos, por cierto, no se llamaban a sí mismos vikingos. Eso también es uno de los grandes mitos. Y entonces... ¿Eso de dónde viene la palabra? Vik es, en la mayoría de las lenguas nórdicas, Reykjavik, es bahía. Entonces, gente que trabaja en la bahía. Entonces, los vikingos eran los que se dedicaban a la piratería. Ellos se llamaban hombres del norte. En muchos casos. Pues o a veces, de Northman. Claro. De ahí viene también Normandía. Ah, qué bueno. De ahí, porque luego era como un... Lo conquistaron y bueno. Ah, y pedirle que estamos aquí con sí, el tema de un poco de acotar lo que son. Sí. ¿Y en qué región se considera que eran los vikingos? Ahí está. Termino esto. Sí. Digo, las sagas nórdicas son escritas por monjes cristianos del siglo XIII. O sea, la tradición oral desde los primeros vikingos, que van del siglo VIII hasta la época vikinga, hasta el siglo XI, estamos hablando de 4 siglos, y la tradición oral que sigue desde entonces hasta el siglo XIII, que se recupera todo. Monjes cristianos, con interpretación, con un sesgo cristiano. Por ejemplo, hay uno que se llamaba Saxo Grammaticus, que me hace mucha gracia este nombre porque me parece de profesor de literatura en Hogwarts. Saxo Grammaticus. Sí, o de una peli de Monty Python. Sí, también, justo. Y claro, mucho de lo que sabemos es por esto, por interpretaciones de 3 siglos posteriores a la era vikinga, y por Imfatland, que contaba lo que podía e interpretaba como podía. Un juego del teléfono, ¿no? Uno le Total. Cuenta al otro, uno le cuenta al otro, al final el último Total. Dice, bueno, yo creo que he entendido esto. Entonces, si te has tatuado un vikingo, tal y como la cultura popular, a tope, tío, tatúatelo. Pero la historia es otra movida. Vale, ¿por dónde tira la historia entonces? Primero, o sea, tenemos estas dos grandes fuentes de conocimiento, sí. Bueno, grandes fuentes de conocimiento sobre los vikingos. Tenemos en más o menos pues lo que tú dices, ¿no? Las runas que ellos tenían, poca documentación. ¿Dónde estaban? ¿Región, más o menos, aprox? Depende de la época. Depende de la época. Los vikingos es verdad que se expandieron mucho en invasiones, pero no llegaron tampoco a grandes conquistas como podríamos interpretar hoy en día. Es verdad que Inglaterra, uno de los hitos fundacionales, es haber sido durante prácticamente 200 años de origen vikingo, porque llegaron ahí. ¿Pero de dónde venían? Más o menos, ¿cuál sería el origen de los vikingos? A los vikingos se les llama los daneses en la Edad Media. O sea, Dinamarca. La mayor parte de los relatos hablan de los daneses. ¿Por qué? Porque la zona de Dinamarca es lo más habitable de Escandinavia. Que, por cierto, no es lo mismo países nórdicos que escandinavos, que también muchas veces se mezclan. Tampoco es lo mismo. Y entonces, perdón. Sí, sí, hombre, dale. Estás hablando de lo tuyo. Es que me flipa. Además, claro, he estado en todos los países nórdicos y me flipa este tema. Ajá. Y entonces ellos a partir de ahí se empiezan a expandir. Se expanden mucho. Esto lo habló Borja de Memorias de Pez en la primera vez que estaba hablando del origen de Ucrania, del Rus de Kiev. Ellos también bajaban llegaron a... Estamos hablando de 3 siglos, ¿eh? O sea que llegaron a descender por los ríos también de Volga, el Dnieper en Ucrania. En Ucrania hay un pueblo que se llama Gamalsvenksby. Svenk es Suecia en sueco. Bueno, es Sverige, es Suecia en sueco. Pero Svenk es sueco. Gamal, como te dije antes, es viejo. Entonces es antigua aldea sueca. Fuerte. Y hay un pueblo en Ucrania que se llama así. O sea que sí que es verdad entonces que tenían un carácter conquistador o guerrero. Era tanto de saqueo, muchas veces. Eso sí. Que sí que se hacía, pasaba. Y muchas veces también de conquista, o a veces de expediciones, vamos ganando dinero donde me contraten, porque por ejemplo llegaron a Constantinopla y los llegaron a contratar. ¿Como mercenarios o...? La Guardia Varega era la guardia del emperador de Constantinopla, que eran vikingos contratados que estaban ahí. Imagínate un señor de... No es toda Escandinavia, sino más bien la mitad sur, cerca de Dinamarca, que es la zona más habitable, ¿no? Pero claro, un señor de Dinamarca que las expediciones solían ser 3 años, y está 3 años currando de varego, voy a matar aquí, tal. Sacaban un buen dinero y se volvían. Pero las incursiones llegaron a España, París en el 845, también saqueado, Normandía. En Normandía se establecen, la tierra de los normandos, como decía. Durante el siglo XI, el sur de Italia es la conquista normanda de Italia. Y es un reino vikingo durante décadas. El sur de Italia, con Sicilia incluido, creo. Saquean muchas partes también de Sevilla. Sevilla y Sevilla lo llegaron a saquear. Has estado en la iglesia, creo que es del Divino Salvador. No. Se llama, es una de las míticas, que estaba construida sobre una mezquita. Y esta gente asalta a los... Llega por el Guadalquivir, y entonces los sevillanos de entonces, que serían los musulmanes, dicen, bueno, vamos a protegernos aquí. Malo será que decidan atacar a los niños y a los ancianos y a las mujeres que hemos escondido en esta iglesia. Y llegaron los vikingos y prendieron fuego a la, bueno, a la iglesia, a la mezquita. Sí, sí. Vale, o sea, entonces esto no es mito. No es mito. Eran sanguinarios. Eran sanguinarios. Yo creo que esto pasa mucho con lo que hemos hablado de piratas, cruzados, uh-huh. Gladiadores, espartanos, samuráis, vikingos. Creo que son un poco los que dan la nota en su época. Creo que son los que destacan un poco por algo diferente. Uh-huh. Y entonces... Pero no más sanguinaria. No, no es una invasión más sanguinaria que cualquier otra. El águila de sangre, por ejemplo, no existía. Esto se ve en Vikings también. El águila de sangre, ¿no? Abrir una persona y abrirle como la espalda y luego los pulmones como si fueran unas alas, ¿no? Que también te digo, eso es un águila. Oh, bueno, si es un águila un poco... ese... En fin. Parece cualquier cosa menos un águila, ¿no? Un mochuelo, no sé. Pues eso no existía. No existía tampoco. Y es verdad, se acaban monasterios. De hecho, la era vikinga se dice, aunque se cree que hubo invasiones posteriores, en Lindisfarne en el año 793. Esto es casi, casi cerca de Escocia. Es un monasterio. Claro, monasterio no está protegido. Llego, arraso y me lo llevo. Esto está bien representado en Vikings, por ejemplo. Pero... O sea, no tenían un respeto especial porque no, tampoco era su religión. O sea, era un sitio fácil para sí. ganar dinero y... Sí, sí. Respecto a la religión... Uh-huh. Claro, la interpretación que hacemos que tenían los vikingos es de estos cronistas del siglo XIII interpretando el boca a boca durante 5 siglos de la religión nórdica y de las sagas nórdicas. Es muy probable que sea parecido a lo que creemos. O sea, que fuera muy... Podría ser diferente. Lo de Sigfrido y el Valhalla y todo eso, ¿podría ser? Podría ser diferente, claro. Hay muchísimo boca a boca. Ajá. Muchísimo. Y tenemos un poco esta imagen de los vikingos. Pues aquí no es tan mito, ¿eh? Parecida al concepto sí. de... Entiendo que serían físicamente muy superiores a nivel... Ibfanland. Ibfanland sí los describe. Dice que tienen tatuados... que tienen dibujados motivos de bosques. Ah, o sea, ¿es real los tatuajes también vikingos? Verdes, pero es lo único que tiene. Relacionado con temas de... O sea, no el campo en plan una pradera con unas ovejitas, sino a lo mejor pues un árbol y tal. Pero tenía tatuajes. Se cree que pudieron haberlos tenido, pero no se ha conservado ningún cuerpo. Entonces, es de los pocos registros que tenemos, es esto. Ymfadland diciendo... Bueno. Ahora bien, los tatuajes que nosotros conocemos como vikingos, que si, insisto, si alguien se los ha tatuado... La que runa... Muy bien. Son interpretaciones posteriores, incluso de más tarde del siglo XIII. Uh-huh. O sea, las runas, el Svigbirs, ¿no? Se llama la típica brújula, ¿no? Uh-huh. De son interpretaciones muy posteriores. Pero físicamente entiendo... Por estatura altos, más grandes. Fuertes. Los describía más grande. Pero, si alguien se los imagina, mira, tenemos dos ejemplos perfectos. Si alguien se los imagina como tú, eran más como yo. Serán altos para quien esté viendo. Digamos. Eran más altos de la media en la época. Ajá. Pero recordemos, hay un tío en el Museo Vikingo de Estocolmo, que es como la recreación, que de verdad, un tío muy delgado, que luego gran parte de su vida era granjero, no tomaba batido, no tomaba. O sea, no conocía la creatina. Claro, no conoció el gran placer que es la creatina. Y luego la medicina que había entonces, con dentaduras perfectas. Es verdad que sí llamaban la atención porque eran más diferentes a lo que es la media en la época. Pues serían más grandes porque, joder, yo voy a Escandinavia, tío. Yo nunca me ha pasado, nunca, nunca en España, ir a un concierto y no ver el escenario. Ay, hombre, imagínate ahí, es una locura. Yo mido 1,84 en España, yo veo el escenario siempre. Pero tú eres alto aquí. Y en Suecia, que te calle. Me ha pasado no ver el escenario. Y encima en un concierto que me hablan en sueco. Digo, ¿yo para qué he venido aquí? O sea, ni entiendo ni veo, pues me voy a mi casa. Pero, ¿en esas zonas nórdicas ha habido mucho cruce genético? ¿O no demasiado? No demasiado, y eso es eso es lo que desembocó la teoría racial de Hitler. Uh-huh. De cómo esto no ha tenido. Son gente alta, rubia, ojos azules, claro, ¿no? No ha tenido este mestizaje, no han empeorado la raza. Pues entonces. Pero también había vikingos con el pelo oscuro. Luego, si vas más al norte, hay una. Se está investigando, porque esto no es tan seguro que hubiese llegado a haber vikingos de rasgos negros. ¿Mm? Pero es que si vas más al norte, los lapones, que son ya de Laponia, donde vivo yo... Que, asiáticos, ¿no? Ojos se supone que vienen, ¿no?, de Mongolia. Entonces, ahí te encuentras gente, que esto yo ya te lo digo porque yo, una de las en casas de amigos míos, que son de origen lapón, que he visto ahí... Son bajitos. Son más bajitos. Uh-huh. Son más bajitos, con el pelo negro, tienen eso. Entonces, es posible que ahí sí que hubiese un poco de mezcla. Es verdad que de media, sí, pero que no son todos rubios de ojos azules. Sí, no son Ragnar, no son ese tipo. Que no. Y la sociedad fuera de los saqueos, la sociedad que se quedaba en casa, Claro, estamos en las mismas. Por lo que se sabe, ¿era una sociedad avanzada? ¿O eran como villas, como las han descrito en series? Villas con casas, muy rural todo. Claro, depende. No que... había una gran ciudad como Roma. No. Ni la mitad, ni un cuarto de eso. No. De hecho, uno de los motivos por los que van a Inglaterra, en parte es porque es más fácil ahí tener ganadería, tener sembrados. Porque, claro, era su forma de vida. Dinamarca. Sí. O sea, no, siendo realistas, tecnológicamente no estaban tan avanzados como... Depende de qué cosas. Por ejemplo, en navegación iban muy por delante de los de su época. Porque de hecho es que se dice que los Drakkar, que es el nombre de estos barcos, muy ligeros, hasta el punto de que podían remontar ríos. Hostia. Que es parte de la gracia por la cual pudieron bajar desde Escandinavia del Norte hasta Constantinopla, ¿no? Uh-huh. Y también, cuando no hay río, lo podían cargar. De lo poco que pesaba. De lo poco que pesaba. Wow. Pero claro, era arriesgado y con esto se fueron a Groenlandia. O sea que navegaba muy rápido y en esto, pues tecnológicamente podríamos decir que por lo menos en esto iban por delante. En otro aspecto que iban por delante, aunque existe el mito de que era una sociedad 100% igualitaria, no lo era. Tema feminismo y todo eso. No, o sea, esto... La gran vikinga luchadora, difícil de ver, ¿no? Hay una la figura realidad. Que es la Sesquialmo. Uh-huh. Es que hay una divulgadora maravillosa de vikingos, que es la Laia San José Beltrán, que cada vez que desmitifica de esto, le viene mucha gente enfadada. Que son esta interpretación... A veces la verdad duele, ¿eh? Claro, es esta interpretación vikinga de los machos de las nieves. Que es una interpretación que en la cultura popular mola mil. Pero el último vídeo que he subido es el Assassin's Creed Valhalla. Y en fin, pues mola mil. Si es que yo lo veo y digo, qué guay, pero no era así. Entonces, por ejemplo, en temas de igualdad, ellos reconocían, por ejemplo, separar de pareja. Infatland cuenta que un vikingo le decía, si yo estoy 3 años fuera, a mí me parece bien que mi mujer tenga amantes. ¿Qué voy a hacer yo? Si vale. Yo también la voy a tener. Claro. O sea, pero claro, a lo mejor este tío luego iba y violaba, que también... Es que es lo más probable, 95%. Claro. Sí. Entonces, eran... mientras tú en casa cumplas y tengas hijos, puedes tener un poco la vida amorosa un poquito que quieras. Y luego, el tema de igualdad se ha equiparado 100% con las Esquialmo, que es estas guerreras, pero está muy discutido que fuese... que tuviese... A lo mejor tenían ciertas prerrogativas, que estaba mejor... Pero está muy discutido. Esto... Lo que pasa es que levantó la liebre la tumba de Birka cerca de Estocolmo, que siempre se creyó que era de un super señor vikingo, y de repente empiezan a hacer test, y hace unos 30, 20 años empezó, y se llegó a la conclusión de que era mujer. Uh-huh. Y claro, esto te da la vuelta a todo lo que creemos, esto es lo que mola de la historia, de repente descubres algo y dices, pues a ver si todos los señores vikingos resulta que vivían en completa igualdad, y se ha empezado a investigar por aquí. Parece que la igualdad no era tal, pero sí que reconocían ciertas prerrogativas que entonces no se reconocían en otras zonas, en otros reinos europeos. Pero lo que son, digamos, los que enviaban a explorar, en su gran mayoría eran hombres. En su gran mayoría. Los que atacaban, o sea, el grupo de ataque físico, ya ni que sea por un tema físico, eran hombres. Lo que vemos, de hecho, en Vikings, que es prácticamente una equiparación 50-50. Sí, que no tiene ningún sentido. Está muy discutido, está muy cuestionado. Uh-huh. Lo de siempre, a lo mejor encuentran, resulta algo que tal, pero está muy, muy, muy, muy cuestionado. Uh-huh. Los cascos, quitadle los cuernos, no tenían cuernos. Eso es un invento del romanticismo. No, de hecho, es que fíjate, esto es de nuevo, algo nos puede dar la vuelta a la historia totalmente. Solo se ha encontrado un casco vikingo. O sea, que es posible que ni usaran casi cascos. Es un polo a Noruega, no sé pronunciarlo, pero es un casco. Que es así como muy protegiendo la nariz. Probablemente usaban cascos de cuero, protegiendo la cabeza, pero ya está. No, bueno, obviamente se protegerían con lo que tendrían, pero no tenían cuernos. Y hay unos cuantos mitos así. Los colorines, por ejemplo. Les flipaban los colorines. La imagen que tenemos de un pueblo escandinavo, es un pueblo de pescadores de Islandia, es... una casa roja, otra azul, otra... Bueno, yo vivo en una casa azul, la de mi vecino es amarilla. O sea, esto llega hasta Laponia. Y eso en esa época también. Sí. Y los vikingos eran más parecidos a los Power Rangers o a los Teletubbies. La imagen que tenemos aquí es como todos marrón. Eran como protometaleros de la Edad Media, moteros, que no. Y encima el peinado rapado a los lados. Ay, creo que es en el tapiz de Bayeux. ¿Sabes el tapiz de Bayeux? Bueno, habla de cómo... Bayeux es una zona de Normandía. Que es famosa por... Bueno, ahí se teje este tapiz que habla de las conquistas de Normandía. Se supone que hay gente que sale como con rapado por aquí. De ahí a llevar la coleta de Ragnar y tal. Bueno. Queda muy bien. queda guay. Queda muy bien. Pero esto. Y luego, el mito también este de que Colón fue el primero en llegar a América, pues también está desmentido. Ellos llegaron primero. Ellos llegaron primero con un señor que se llama Erik el Rojo. Esto creo que Lethal posiblemente hablase de esto. Lethal llegó a Escandinavia, pero también los... Sí, fue con el Erik el Rojo, sí, en esa primera expedición. Lethal tiene 800 años. Exacto, y ahí, bueno, pues luego tuvo que huir. Pero es verdad que llegaron, vieron Groenlandia, y es verdad que Erik el Rojo, que era un tío que le habían exiliado de Noruega, Islandia iban muchos gente que les habían exiliado de Noruega y les mandaban a Islandia. Como castigo casi. En castigo. Y este tío la volvió a liar en Islandia porque mató a los esclavos, era una sociedad esclavista, por cierto. Bueno, como todas en el momento, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, todas, sí, sí. Hay... Esos vikingos eran esclavistas. O ha habido papas con esclavistas. Con esclavos, perdón. O sea, el esclavismo ha sido algo que se oculta en la mayor parte de... En todos lados ha habido esclavos. Y este tío pues la había liado otra vez en Islandia matando a los esclavos de un vecino y dijo, pues me voy a explorar. Y luego vio en Groenlandia, es verdad que lo llamó Greenland para, se cree, para engañar a la gente. No, es que es una tierra verde. Eso era todo montañas blancas. Eso era el como un camerino en Telecinco, ¿sabes? Lleno de montañas ahí. Solo se veía polvo blanco, ¿no? Solo veía Motley Crue. En un mes te lo dejaban Greenland. En un segundito, te dejaban ahí, vamos, la roca peladita. Sí, sí. Y luego esta gente, pues es verdad que se enfrentan a los primeros nativos americanos, son ellos los primeros que tienen. Podrían ser, pues, los indios del momento, ¿no? O sea, el primer choque no es con los colonizadores, no, pero además ellos entraron por Norteamérica, no sé, Canadá, Norteamérica, ¿no? Zona Península norte. De Labrador, Terranova. Terranova. Se han encontrado restos arqueológicos. Qué bueno. Sí, sí. Y luego las sagas nórdicas, que son la que te digo, que un fun fact que te va a encantar de Islandia. Islandia más representado, porque Islandia la mitad era bosque entonces, y hoy nos lo representan porque el bosque pues, necesitaba madera, barcos y demás. Y un fun fact muy gracioso es que en Islandia, no sé si tú lo sabes, es precioso, te lo recomiendo visitar. Aunque está muy lleno últimamente, pero tienen una aplicación para cuando tienen citas que les te hablan de tu estirpe, ¿no? De tus antepasados. ¿Cuño? Y prácticamente todos los islandeses que un llevan. Un tufillo peligroso también, ¿eh? Eso se puede orientar, como los test de ADN, lo puedes decir, anda, qué curioso, o lo puedes orientar a algo muy turbio. Sí, pero esta gente es un poco por necesidad, porque ellos, en teoría, descienden todos de los primeros vikingos de las sagas. Sí, que no salga un hijo un poco tontito, digamos, ¿no? Y tienen una app para saber qué grado de consanguinidad tienes con quien estás quedando. Tiene que ser jodido que te enamores de una persona con un 84,3%, ¿eh? No, es que es mi hermana. Bueno, no pasa nada. No, pasa, el amor lo puede todo. No tengas amigos. Hijos, pero... Exactamente. Oye, adopta. Ya está. Exacto. Pero... Qué fuerte. Y entonces se supone que además que todos tiran para atrás y todos vienen de las sagas nórdicas. Todos hablan del primer tío que llegó aquí a la laguna de Reykjavik. Bueno, se supone que todos descienden de ese, entonces. Ajá, qué fuerte. Ahora te toca el servicio militar obligatorio, que antes era 2 años, ahora es año y medio. Año y medio que tú aprendes. ¿Es obligatorio para hombres y mujeres? ¿Solo hombres? Solamente para hombres. ¿Solo para hombres? Solamente para hombres. Y, sí, aquí hablamos de igualdad de género. Hablaremos después también del tema del machismo. Es que hay muchas cosas de las que hablar. Es un país complejo. El servicio militar es completamente obligatorio. Hay algunos casos excepcionales, quizás, pues, si consigues algún éxito mundial, ¿verdad? O algo así. Hay una ley que llamaron... me gusta hablar con Jordi. Hay una ley que crearon que se llama... ¿Tú conoces a los BTS? Hombre, claro. Behind the scenes. Claro. Siempre. ¿Quién no conoce a los BTS? Que creo BTS, ya me lo confirmarás, son más populares fuera de Corea que en Corea. Mira cómo es pequeño Corea. Yo tengo un primo que estudió con unos de ellos. ¡Hostia! ¿En el colegio? Estudiaron en el colegio, O sea, no estudiaron juntos. Ajá, pero en el mismo salón, pero son de la... Son de la misma promoción, el mismo año. Qué bueno. El mismo año, son la misma promoción. Ajá. Y, bueno, crearon, el gobierno creó una ley que se llama la ley BTS, que es para una ley de que para quitar el servicio militar para personas que han hecho cosas excepcionales por el país. Me parece bien. Yo, es verdad, han traído mucho reconocimiento para Corea. Mucha gente conoce a Corea por todo esto de la música, por la onda Hallyu, las películas, las series. Todo el mundo antes tenía los ojos puestos en Japón, ahora todo el mundo tiene los ojos puestos sobre Corea. Sin duda. Y eso es bueno, porque a nivel económico eso trae más turismo, la gente compra más productos coreanos y eso ayuda de verdad positivamente a la nación. ¿Qué pasó? Que de repente vemos a uno de los BTS cortándose el pelo, que preparándose para el servicio militar, y la gente como que, mire, ya va, pero no es que supuestamente esta gente no iba a ir por el caso excepcional, que aprobaron una ley para que ellos no fueran, para que sigan contribuyendo positivamente al país a nivel cultural. Que incluso son embajadores, creo que, de la UNICEF. Imagínate. Ok, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué comenzaron a ir? Porque en Corea, mucha gente, especialmente los hombres, comenzaron a publicar en internet, ¡ah! ¿Por qué yo sí tengo que ir? Y él no. ¿Por qué yo sí tengo que ir? ¿Por qué tal tuvo que ir, pero ellos no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ellos se comparan no a nivel de lo que has portado positivamente o no al país, sino simplemente por el hecho, porque él sí puede no hacer el servicio militar y yo tengo que obligado a hacerlo. Que incluso la gente en Corea miente mucho. Hubo el caso ahorita de que acaban de meter por 3 años preso a un artista coreano. 3 años preso, 2 años de servicio militar obligatorio, más 1 año de servicio comunitario. Porque mintió en una prueba de IQ diciendo que tiene el IQ de 60. O sea, un retardado. O sea, él mintió. Entonces la gente, para no entrar en el... para no hacer el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. Le han caído 5 años de entre cárcel y todo, ¿no? Exactamente, 5 años entre todo. Entonces, en Corea, como te dije, todavía estamos en guerra técnica con Corea del Norte. Uh-huh. Es un deber, es una obligación como ciudadano, como hombre coreano, de prestar el servicio militar. Y también, a su vez, es un orgullo. Es un orgullo que a lo mejor mucha gente no lo quiere hacer porque si hago esto me van a trancar a nivel laboral. Si hago esto son 2 años, año y medio de que... No voy a estar estudiando, claro. Tengo que hacer una pausa de mi vida para tener una vida militar activa por 2 años. Tengo que pausarlo. Y eso les afecta. Pero mucha gente no. Mucha gente empezó con el internet, con el Herald, que tanta presión como tal que recibieron los integrantes de BTS, que ellos tuvieron que, uno por uno, enlistarse al servicio militar obligatorio. O sea, BTS al final han ido a hacer el servicio militar. Sí, sí, sí. Sí, siendo sí. Y te cuento. Dioses en medio mundo. Sí, son muy famosos. No es que solamente sean muy famosos internacional. En Corea son muy famosos. En Corea sí son muy famosos. Claro que hay mucha gente como que no escucha mucho el K-pop. Escuchan que sí rap, hip-hop o otro tipo de música, pero en Corea son muy conocidos. Pero Jordi, mi hermano tuvo que hacer servicio militar. Mi hermano, porque al final no sacamos la ciudadanía coreana, entonces es una obligación al ser ciudadano coreano, tienen que hacer servicio militar. Por una cuestión de leyes, yo fui exento del servicio militar. Mira lo que listo. Te salvaste ahí. Pero imagínate tú que para ser exento del servicio militar, me llamaron por acá en las barracas, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, la barraca, sí, ¿no? El cuartelillo, cuartel. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Me llamaron. Mi tía me dice, ustedes no hablan coreano, ustedes no hablan español, o sea, inglés, nada, Google Translator, aquí nos comunicamos nosotros. Hacer un poco el paripé, un poco el teatro. Sí. Me entrego una planilla allí y empezar a llenar y nosotros, mi hermano y yo, como haciéndonos los tontos. Bueno, ¿y cómo llenamos aquí esta mierda? ¿Qué hacemos? Al azar, de Team Marine, de dos pingües. Y un tipo, un comandante, me llama y me dice, mira, ven acá. Y yo, me hago el tonto, no entiendo. Y me hace así. Y yo, ok, me levanto. Me hace seña de que me siente. Yo me siento, saco una cámara, me empieza a tomar fotos. De aquí, por todos los lados. Me dice, te va a llegar un correo a tu teléfono de que puede ser posible de que te hagamos un test de ADN para ver si es verdad que tú eres mitad coreano. Porque no creemos que tú seas mitad coreano, porque tú tienes la pinta de coreano full. Total. Hostia. Entonces ellos estaban pensando de que yo estaba mintiendo, de que yo estaba mintiendo diciendo que soy mitad coreano para evitar el servicio militar obligatorio. Ajá. Bueno, al final nunca me llegó nada, todo bien, no fui al servicio militar. Y te has salvado de esto, ¿no? Siguiendo, que, dime. No, que tenía que ir para entrenamientos y todo eso, pero todo fino. Cuando yo le digo eso a mi pareja en ese momento, mira, no voy a hacer servicio militar. Ella coreana a mí no me lo reprochó, me lo dijo. Ah, como que tú tienes la nacionalidad coreana, pero no vas a hacer el servicio militar. ¿Cómo es eso? Si la mayoría de los hombres aquí lo tienen que hacer, es un deber. O sea, le sentó mal. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Por qué? ¿Qué tienes tú de especial? ¿Por qué? Porque eres mitad coreano, pero tú tienes ciudadanía coreana, tú vives en Corea, tú tienes familia coreana, tú lo tienes que hacer. Entonces ahí yo comencé a sentir la presión que sienten muchas personas en Corea a nivel de educación, a nivel laboral, a nivel familiar. ¿Cómo te atacan para que hagas algo, para que complazca a los demás, para encajar en los demás? ¿Por qué es tan importante en Corea del Sur no llamar la atención? ¿Por qué es tan importante encajar? ¿Por qué está mal visto ser diferente? ¿Por qué crees eso? Eso pasa en Japón también. En Japón es muy parecido, sabías, ¿no? Señor. Muy parecido. Ese okay. Comportamiento gregario. En Japón también, ¿no? Es lo mismo. Mm-hmm. Ok. En Corea tú vas a ver nada más prácticamente 3-4 tipos de colores de carro, de coche. Blanco, negro, gris, naranja. Naranja son los taxis. Uh-huh. Blanco, negro y gris son de la gente normal, trabajadora. Más que todo el negro, creo. El negro o el blanco, creo que cuando eres jefe de una empresa, maneja ese tipo de color de auto. Ropa, todos se visten de negro. O sea, tú sales en... ¿Tuviste Naruto? No, pero he visto algún fragmentito. Los Akatsuki, que utilizaban unas chaquetas largas que le llegaban hasta aquí. En Corea, tú vas en invierno en Corea y vas a ver millones de Akatsuki en la calle. Todos utilizando la misma chaqueta de invierno, del mismo color. Los cortes de pelos de hombre, hasta yo tengo un corte parecido. Muy típico, sí, muy típico como coreano, ¿no? De las series, películas, se parece. ¿Mm? Todos tienen casi el mismo corte de cabello. Entonces, si tú utilizas un color diferente de ropa, de auto, de cabello, es como que mala educación, como que quiere llamar la atención, como que quiere ser el centro de la mirada. Entonces la gente te comienza a ver y te comienza a juzgar. Y la gente, para no recibir ese tipo de rechazo de los demás, se acopla a los demás, a la moda. De que, bueno, si la moda está en tener este tipo de chaqueta de invierno, yo la voy a tener. Porque si yo la tengo de color rojo, todo el mundo se me va a quedar mirando, me van a llamar estúpido, me van a decir que quiero llamar la atención. Entonces, en Corea está muy mal visto llamar la atención. Incluso pasa con la ropa a las mujeres. En Occidente, escote, no, para nosotros es sexy. Para nosotros es sexy los escotes. Pero para mí es más sexy aún la parte baja. Los muslos, las piernas, las nalgas. En Corea es al revés. En Corea es muy sexy esto, que las mujeres tienen que estar totalmente cubiertas, pero pueden ponerse un short demasiado corto. Que obviamente yo como latino, a mí se me iban... La vista se te va por todos lados, ¿eh? Se me va la vista. A lo Robocop. Estás allá. Entonces las mujeres tienen que estar allá... tapándose. O sea, es muy raro ver a una mujer, incluso en verano, es muy raro ver a una mujer con escote por la calle. Rarísimo. Muy raro. Va a ir con minifalda, pero no con escote. No vas a ver. No con escote. No vas a ver. Porque la gente criticaría mucho a esa persona. La gente criticaría mucho, la llamaría de mujer fácil. Hostia. De que quiere llamar la atención. De que es una cualquiera. Simplemente porque tiene un escote, porque... quiero estar fresca, es verano, y el verano en Corea es horrible, es súper húmedo. Entonces las mujeres allá se ponen hasta dos camisas en verano, andan siempre con una t-shirt tapándose hasta aquí, O ellas pueden estar ahogadas, muriéndose del calor, pero no pueden mostrar esto. ¿Me entiendes? Sí. Te encuentras en la puerta de la frontera y dices, vale, ¿qué hago ahora? Porque luego ahí te sale uno de tus mayores hits. Sí, bueno, porque ya venía de ser otro hit. O sea, esta es la segunda parte de un reportaje que es de los más emblemáticos. Durante aquel primer año de 2018, finales de 2017 y 2018, los dos reportajes más virales que yo tengo son los caníbales de la India. Brutal. Y los judíos ultraortodoxos de Israel. Aquí, claro, aquí vas a la vida oculta de los judíos. Pero es lo que quise hacer en su momento. O sea, el tema es que esto es algo que yo ya tenía pensado. Yo de este reportaje no fue, no puedo entrar en Gaza. A ver, sí me jodió la cabeza porque me jodió un montón. Pero esa misma mañana tuve que hacer borrón y cuenta nueva, como tengo que hacer muchísimas veces, y decir, ya está, se acabó. O sea, ahora tengo que pensar un plan B, como en Indonesia cuando te hablé de los 5 reportajes, se me cancelaron 3, al final me volví con 5, y encima una semana de pillar olas en Mentawai, que encima me dio per hasta vacaciones. Pues hay veces que hay que recomponerse y buscar planes B. En tu trabajo es básico que sepas hacer eso. Sí, sí. Entonces empecé a buscar. Solo hice un vídeo, pero porque se me cancelaron 2, porque yo quería grabar con los drusos, que también hubiera estado muy relacionado con lo de ahora, porque son los que viven justo debajo del Líbano, en la zona norte de Israel. Y después quería entrar también en, ¿cómo se llama? Con los, en Nablus, con los samaritanos de Nablus, creo que se llamaba. Ya es que con los nombres me... Que se me cancelaron, pero me había montado 3 reportajes en una sola mañana. Al final hice el que más ganas tenía, que es que ese era... Lo que me pasó hace 5 o 6 años, en 2018, fue eso. Ese reportaje yo no pude introducirme en esa cultura porque era muy complicado, porque ellos son muy herméticos. Y yo me quedé con una idea de ellos como antipáticos, como cerrados, como que no me acogían. Ese era el lugar que me preguntabas antes, pues era el lugar donde más antipáticamente me han tratado y yo me quedé con, pues como con esa imagen, ¿no? 2018 eso, ¿eh? Sí. Y ese vídeo está en 10, 11 millones de visitas en el canal, pero es también esa espinita que yo creo que mi trabajo, bueno, sé que mi trabajo se remarca o se conoce. Uno de los puntos fuertes es que me introduzco muchísimo en las culturas. Entonces no lo veo en esas barreras de cristal que lo suele ver un turista, sino que intento introducirme. Allí no pude. Es la espinita clavada de que yo era... consciente de que era la vez que me he introducido menos. Entonces esta vez dije, ya está, pues bueno, se me ha cancelado lo de Gaza, voy a hacer esto que llevo 5 años con la espinita en la cabeza. Y encontré a Gastón y a Oxana, que son dos personas que viven, es una pareja que vive en Tel Aviv. Él es argentino y ella nacida allí, raíces en Ucrania, creo. Y son judíos ambos. Son judíos ambos. Y viven allí ya desde hace años. Ella es prácticamente que se ha criado. Entonces hablan el hebreo. Y tienen un canal de YouTube dedicado al judaísmo. El judaísmo es increíblemente interesante porque es súper... O sea, no tienes árboles en el mundo para hacer el papel suficiente para describir todo lo que hay dentro del judaísmo. De la calidad de códigos, de todo. O sea, si empiezas a desgranar. Ellos tienen un canal dedicado solo a judaísmo y no se va a acabar nunca. Entonces, imagínate lo que es para mí contártelo en un vídeo. O sea, es muy difícil, muy difícil. Es como hablarte de una guerra. ¿Cómo te lo voy a hablar en 20 minutos? Si hay libros, si se estudia en los colegios, o sea, ¿cómo te lo voy a contar? Bueno, pues intento hacer un trabajo de resumírtelo en 20 minutos, o en 30, en 40, o ya el otro día no sé qué vídeo subí, bueno, el del Salvador, que es de 55 minutos. Ahí ya, ya se ha acabado con el tema. Oye, funciona de puta madre. O sea, al final, yo creo que, bueno, es como estos podcasts que duran horas y horas. El contenido sí es bueno, sí es interesante. Se ha acabado esa tontería de no, tiene que ser de 20. Ahora mismo, yo creo que nos hemos ido a los dos extremos. Sí. O shorts de un minuto que no dure más porque necesitamos inputs rápidos, o algo de acompañamiento o algo largo para ver, como si fuera una película casi, ¿no? O sea, como los dos extremos ahora. Y de hecho, bueno, me encontraba en esa, de hecho ese vídeo, pues sí, es como de 35 minutos. Y básicamente era, es considero un reportaje súper interesante porque creo que se documentan algunos temas y situaciones que creo que muy pocas veces se han documentado. ¿Cuál es la vida oculta de los judíos ultra ortodoxos? Pero oculta no porque sea ello algo que mantienen en secreto, sino que como ellos son herméticos, pero no porque nadie lo sepa, sino porque ellos... El tema es que, por ejemplo, Mea Shagim, que es el barrio en Jerusalén, está justo al lado del barrio antiguo, de la zona más turística de todo el país. Ellos están a 200 metros. Es muy fácil en este contexto que se conviertan en la atracción de feria. Terminas con el barrio antiguo, el mundo de los lamentos, pues te vas para Mea, porque te vas para el barrio este, donde parece que van con sus disfraces y hago fotos allí. El barrio entero está empapelado con peticiones de que por favor respeta las normas, por favor vístete, o sea, tápate entero. Por favor, no saques el teléfono, no quieren sacar ningún teléfono. Ellos no tienen teléfonos, tienen el kosher, que es... Quien tiene un teléfono, un smartphone, es escapado. Vale, cuéntame antes de entrar en la parte oculta, digamos, menos conocida, para la gente que no sepa un poquito. Claro, ¿qué es un judío ultraortodoxo? Porque mucha gente conocerá judíos, incluso aquí en España, en Latinoamérica, que es una religión más. Sí. ¿Qué es un ultraortodoxo? Sí, básicamente es el judío. Pertenece a la religión del judaísmo. Entonces está el judío ortodoxo y está el judío ultraortodoxo. Los hasídicos, creo que son los ultraortodoxos. Bueno, ya sin entrar en terminología. Sí. Los ortodoxos y ultraortodoxos se diferencian básicamente, no es que sean doctrinas diferentes o líneas diferentes, no, es la misma línea de pensamiento, pero uno lo lleva más al extremo. Eso es. Después aquí hay muchísimos elementos, este es como el sombrero de ceremonia un poco, ¿no? Que este es con el que salgo yo en la miniatura del vídeo. Estos son los peots, que son, ellos se cortan el pelo pero se dejan esto. Todo tiene un porqué, ya, o sea, no te sé explicar, no sé ni si lo llego a explicar en el vídeo porque sí, tantos detalles. Como los tirabuzones estos, ¿verdad? Del pelo. Sí. Estas mujeres, dependiendo de lo estrictas o no que sean, están rapadas y van con pelucas. Van cubierto el pelo, esta claramente no. Debe ser que todavía no está casada o es su boda. Es que al final es después de la... Son una especie de códigos. Hay mucho código. Muchísimo, muchísimo. Entonces, estos son los peots, que tampoco se ve como estos tirabuzones, que tampoco se lo quitan. Entiendo que casi es obligado a tener barba. Porque casi todos los... O no tiene por qué. Es que ya te digo, esto es dependiendo del círculo social. Hay como muchas dinastías. Hay algunos que son todavía más extremos que estos, que son los que van de dorado. Ajá. Y las mujeres parecen del Islam porque van cubiertas enteras de negro. Ostras. Con un velo. Mira, te voy a poner los que dices tú de dorado, ¿eh? Eso es. Ahí los tenemos. Aunque creo que esto es también por un día de la semana, que no sé si son los viernes o cuando hay celebración, es lo que yo pillé justo los dos días. O sea, las dos veces que yo he ido, conseguí dar con personas de estas. Esto es porque también el alcohol, allí hay alcohol. Y... ¿El alcohol lo tienen prohibido o es? No. ¿Pueden beber alcohol? En algunas celebraciones es un deber. O sea, en algunas celebraciones al año. ¿Tienen solo una mujer o pueden tener varias? No, esto juraría que es una mujer. Es que, a ver, es un tema muy delicado porque es de mucho respeto por la religión, entonces no creo que es equivocarte. No la quiero liar porque además no sé si algunos de estos datos son de todas las dinastías, porque luego hablaremos, que me preguntarás sobre los que defienden a Palestina. Sí, porque hay. Claro, esto es, por ejemplo, una de las dinastías. Entonces, un error que sin querer o premeditadamente utilizan muchos es hablar de los judíos ultra ortodoxos. Incluso quien ya quiere habla de judíos en general como que defienden a Netura y Carta, ¿no? Netura y Carta es un grupo de los más extremos, que hasta se ha reunido con dirigentes de Irán y básicamente quieren borrar Israel del mapa porque consideran que sin la llegada del Mesías no puede existir un estado judío. Hablan también de que el holocausto es un castigo divino. Bueno, tienen una línea de pensamiento. Los Netura y Carta son también unos que son muy poquitos, pero que mediáticamente hacen mucho ruido. Mucho ruido. Y también... Aquí los tenemos. Sí. Y también han entablado momentos violentos con la policía, de manifestaciones, de peleas, de prender las calles. Entonces, este reportaje mío es creo que es muy interesante porque no solo me meto en un mundo que es súper desconocido, sino que además corrijo o matizo muchos temas que yo mencionaba en el primer reportaje. Entonces, corrijo muchas cosas o simplemente temas que no se explicaban. Como por ejemplo, estas mujeres que se cubrían de negro, yo no sabía qué eran. ¿Y qué era? judías, pero de una línea hay muy poquitas que lleguen al extremo ese. Y el tema es que yo entré aquí con Gastón y con Oksana, primero en Bnei Brak, que es otra ciudad donde pudimos entrar incluso en sinagogas y entrevistar cantidad de personas. Y después fuimos a Measagim, que es lo más extremo, porque digamos, en Bnei Brak hay ortodoxos y ultra ortodoxos. En Measagim hay solo ultra. Y ese hermetismo tan fuerte es porque ellos sienten, y hay mucha gente que les trata pues como si fuera un zoológico. Entonces, o sea, dentro de Israel, la gran mayoría de gente no, es religiosa normal, no es ultra ortodoxa, y para ellos son los bichos raros del país. Ni de Israel muchas veces de población general se comprende muchos... No hablo de que no se les respete, ¿eh? Yo hablo de que no se comprenden sus comportamientos porque son como de otro mundo literal, pero es que... El tema es eso, que la ciudad antigua de Jerusalén está a 200 metros. Entonces, hablamos de cientos de turistas o miles, no sé los que hay al día, en esa zona. Y muchos terminan pasando por este barrio. Los carteles ya no es que no los respeten, que yo creo que aún así no se respetarían, pero el tema es que están en hebreo. Igualmente creo que incluso hay algunos que está en inglés, que pone, por favor, no saques el teléfono. Claro, la gente entra, la gente señala, la gente saca el teléfono, la gente les hace fotos... Allí, si estás grabando, o sea, te van a rodear y te van a empezar a gritar, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que es... Muy, y entramos también en la calle de Neturei, que significa guardianes de la ciudad. Y aquí tenemos lo que decías, ¿no? De mujeres... No, y esta sí, pero esta va de blanco. Estas se han tapado por la foto. Esto tiene pinta de ser una calle de Measagim, que como ves parece un poco de viaje al pasado porque es sí, como empedrado. Medieval, ¿eh? Sí, como aquí no tienen redes sociales. Claro, yo por ejemplo en el vídeo también hablo de que no hay tecnología. Pues también igual fallo mío de que hay cosas que no expliqué del todo bien. La gente dice, ¿cómo que no hay tecnología? Hay aire... O sea, se ven los conductos del aire de las casas que salen, como de los ventiladores. Entonces, eso es desde la tecnología. Hay coches, es tecnología. Hay, o sea, ¿cómo que no hay tecnología? Bueno, hay una tecnología la que permite el rabino. Que el rabino es como hablar del imán, como hablar es como el máximo, es como el, bueno, como el jefe, el líder, es como el máximo. Hay cantidad de rabinos. Y digamos, cada uno tiene su agrupaciones, cada grupo sigue las normas del rabino. El rabino tiene que certificar que es una tecnología que se puede usar. Un ventilador, pues bueno, es una tecnología, no, pero un teléfono no se puede. Y un ordenador, por ejemplo, tampoco. No, y redes sociales, pues es que es muy curioso. Por ejemplo, redes sociales, Instagram y WhatsApp creo que no se puede, pero Facebook sí, o sea, yo qué sé, son, o sea, son ya... cosas muy particulares que también cada rabino es de una forma... ¿Tienen teléfono móvil entonces? Algunos sí. Sí, pero de los antiguos, o si no, el kosher phone que llaman, que es como el capado. Entonces si es, por ejemplo, eres alguien, pues un empresario. El empresario puede tener un smartphone, pero está capado. Incluso tienen un sello. En la parte de atrás del teléfono está sellado porque es un... kosher phone, que es el teléfono, es la tecnología que verifica el rabino. Entonces yo, a ver, si interesa este tema... Es como otro mundo, ¿eh? Realmente. Es como, es un mundo aparte. Si interesa este tema, en la realidad, yo lo que llamo es a ver el canal de esta pareja, de Gastón y de Oksana, porque... Que ellos no son ultraortodoxos, ¿eh? No. Ellos son judíos, viven en la ciudad, son modernos, pero graban sobre... Y no graban solo con ellos, también han grabado pues hasta con los drusos, o, pero siempre de Israel y, por ejemplo, el tema es que han estado en bodas de ultraortodoxos, han estado en eventos religiosos y sociales, que yo no sé si ha habido muchas veces que se han documentado. ¿Qué es lo que más por eso te ha chocado cuando hablas de lo oculto, ¿no? De lo que tú no pudiste la primera vez ver porque hay un muro clarísimo y ellos se ven como un extranjero? ¿Qué es lo que más te chocó de este segundo vídeo? Que... Bueno, que me trataron muy bien, que me recibieron muy bien, que toda esa idea no tan preconcebida, porque el tema es que... Tú lo viviste. Yo lo viví, me trataron como me trataron. El tema es que ahora mismo este desbloqueo era para mí y era para... O sea, estas personas eran intermediarios, pero mira, entré con Gastón y con Oksana en el barrio. Y grabando con cámara, porque con el teléfono es imposible. La cámara les da más igual, pero el teléfono móvil no lo pueden ni ver. O sea, como lo saques, te van a sacar del barrio. Estamos grabando con la cámara y nos rodearon dos dando gritos de forma imperativa, que te vayas de aquí, que te vayas de aquí, que te vayas de aquí. Igual no te van a ir a pegar con violencia, pero intentamos grabar y básicamente la persona se pasó 2 minutos al lado, así como de aquí a 1 metro, en nuestra cara, que te vayas, que te vayas, que te vayas, que te vayas. Y cada vez que grabamos, de la que sacamos la cámara, esa era como, te destruyo el vídeo con mis gritos. Y justo en ese momento llegaba nuestro contacto, porque nosotros ahí íbamos con un contacto del barrio que aún no había llegado. Y ya era eso, que Gastón y Oxana, que hablan en hebreo, que pueden hablar, no quieren ni hablar. Justo llega el judío en el coche, lo aparca, se baja y ya todo bien. Porque cualquier cosa, pues ya nos movíamos con él. Como cuando entro en un barrio en Latinoamérica, ni claro, sin comparar esto a un barrio peligroso, pero siempre es el entrar con alguien del barrio, ¿no? De repente, ya no era con Sergio de fuera, Gastón y Oxana tampoco eran bien recibidos, ¿eh? Y por ejemplo, yo ahí iba con la kipá, con esto. Con el gorrito, la otra vez ni ¿no? siquiera iba con eso. Con el gorrito. Ahora me recogí el pelo, me tapé con manga larga en los pies, o sea, en las piernas y en los brazos, y fui con la kipá. Sí, porque no puedes ir con manga corta. Bueno, sobre todo, a ver, por mis tatuajes, todo es mejor. Todo lo que sea moderno, está mal visto. Entonces, claro, la otra vez yo iba, creo que en manga corta, con el piercing, sin la kipá, quedaba igual, ¿eh? O sea, si hubiera ido sin el del barrio, esta vez me hubiera pasado lo mismo. Da igual kipá que no kipá, que estás con la cámara. Claro, de repente llega esta persona y se desbloquea todo. Entramos en las tiendas, hablamos, nos dejan que les entrevistemos, nos hablan para la cámara. ¿Y qué decía la gente? ¿Cómo se expresaban? Bueno, encontrabas un poco de todo. El de la tienda básicamente hablaba de la tradición de la tienda. Pero quisimos hablar también con un joven. Y como era joven, ¿qué era lo que nos dijo? Creo que era porque estaba todavía en búsqueda de pareja y tal. Y que, bueno, que salir en un vídeo de estos que le podía joder en el futuro, porque es algo que no se debe hacer. Claro. Y ahí es mucho el código, el respeto, el ser un buen religioso también. Es que eso le podía joder en el futuro. También es muy interesante que había mucha gente de Nueva York, porque en Nueva York, de hecho creo además que es en Brooklyn o cerca de Brooklyn. Una comunidad judía muy importante. De ultra, o sea, ultra, que es de lo mismo. Y hay una línea, hay una conexión ahí, claro, es una conexión que ni nos imaginamos, o sea, no sabemos ni cómo funcionan internamente ellos, porque son estudiosos de la religión, les vemos en aeropuertos, yo que viajo mucho pues les veo en aeropuertos, y porque al final se les reconoce, siguen con las mismas ropas, con los peots y con el sombrero. O sea, el tirabuzón ese, por ejemplo, es tan característico que nadie más, exactamente, ¿no? La realidad es que yo entiendo un poco cómo se tienen que sentir ellos, porque caminan por el aeropuerto y toda la gente se gira así, pero tampoco culpo a la gente que se gira, porque es que es algo que lo ves y llama un montón. Pero sí que hay mucha conexión de eso de Nueva York con Mea Sagim. Y había unos niños de 15 años en un restaurante y nos dijeron, ¿qué hacéis? ¿Qué es para una película? Y digo, ¿dónde eres? Y hablaba en inglés bien este. Y yo de Nueva York. Y yo, anda, tal. Y le digo, para... claro, o sea, digo, pues para YouTube. Y me dice, ¿qué? Y me dice el contacto judío del barrio, que este, el contacto judío del barrio era muy moderno, era un empresario que tenía un Tesla y llevaba las redes sociales. ¿Y porque, era ultra ortodoxo? Sí, pero tenía una línea de pensamiento nueva en la que él pensaba que, bueno, que no eres menos religioso por usar una tecnología. El rabino puede que diga eso, pero lo que es muy interesante de esto es que, de esto digo del judaísmo, cuando tú vas a una zona de estudio, puede que haya alguien que está impartiendo la clase, pero no deja de ser uno más, en el sentido de que debaten de tú a tú con esta persona, los alumnos con el profesor, digamos. Pero incluso tú vas a estudiar más que en solitario para leer el libro, vas en pareja. Y es un modo de debate. No hay un estudio en solitario, sino debate. Interesante. Entonces, simplemente... Y, a ver, son unas personas súper interesantes. Y se nota también por qué son muy inteligentes. O sea, estas personas básicamente se pasan estudiando la religión hasta bastantes años, 16, 17 años. De repente entran a los estudios formativos normales como de la ESO y lo que la gente se saca en 4 años se lo sacan en 2 años. Claro, pero ¿ellos de qué viven? La mayoría, no el que es empresario. El ultra ortodoxo, vamos a decir, estándar, ¿de qué vive? O sea, en Mea Sagim llevan una vida muy humilde. Es cierto que están los mega empresarios, judíos de Estados Unidos... Que pagan dinero para mantenerlos. Bueno, a ver, viven bastante humilde. Claro, yo esto también en el otro reportaje decía, viven de subvenciones. O sea, no trabajan. Aquí me lo explican un poco. Uh-huh. Es raro que haya un hombre que viva de subvenciones. O sea, de subvenciones. A ver, es subvenciones por estudioso de la religión. Tienes que ser muy estudioso de la religión. Como una beca o algo así. Y te dan un dinero al mes. Uh-huh. Claro, a ver, aquí me lo decían. De esos hay muy pocos. Normalmente es al menos que hagan una media jornada. Sí que hay algunos que es solo estudiar la religión. Por lo tanto, la mujer tiene que cuidar de los hijos y trabajar. Vale. Hablamos de 10 hijos, de 8 hijos, tienen muchos hijos. Es porque algunos rabinos también han dicho que tienen que repoblar la tierra con judíos de lo que había antes del holocausto. Es lo que dice uno de los rabinos. No sé si no digo de todas las familias de 10 hijos, pero bueno. Que hay varias familias con muchos hijos. Es por eso, no son todas, pero que todas muchas de, que sí que sé que hay rabinos que, han, uh-huh. que en su día pues, que han dicho eso. Esta subvención que dan, me decían que era de 200, 300 o 400 euros, era nada. Es decir, no es tan bonito como que viven de las subvenciones, lo que me explicaban es eso. Para decidir estudiar la religión y vivir de la subvención, tienes que saber que es una vida muy humilde, muy humilde. Este contacto era, bueno, que opinaba diferente y sí que tenía más tecnología y por eso él sí que sabía lo que era YouTube y tal. Uh-huh. El tema es que estos niños de 15 años que vivían en Nueva York, en la capital mundial del capitalismo, yo creo, viviendo en Nueva York, no sabían lo que era YouTube. No tenían pero ni la más remota idea de lo que era YouTube. Y claro, yo, pues inocente de mí, digo, YouTube, esto es para YouTube. Uh-huh. Y me dice, no, que no, que o sea, no saben lo que es. Entonces, estos chavales no van a colegio normal. No, porque ahí si no con los compañeros. No, pero esto es en sus, no. Ellos están en sus comunidades. Incluso en Nueva York se crían. Es el tema, que es que incluso en Nueva York en sus no usan esa tecnología. No. Claro, es tan hermético, es tan cerrado. A ver, yo descubrí un nuevo. Un poco como los Amish, ¿no? En Estados Unidos. Pues podría haber sus cada uno con sus cosas diferentes, pero también un rechazo de la tecnología, ¿verdad? Súper herméticos. Sí. Están un poco anclados en el pasado, evidentemente. Sí, a ver, en este sentido sí, claro. Ellos, a ver, básicamente no hablan de otra cosa que no sea religión. Tú vas a una librería, los libros son de religión. A una de niños, los cómics son de religión. No habría nuestros libros en una tienda ultraortodoxa judía, ¿no? No está Anatomía del Mal, no está Un Mundo de Historias, no están. No. Vale, ok, pues muy mal. Pues muy mal. O sea, les puedo reclamar. Reclámales. Pero, o sea. Pero yo creo que no va a colar, que no va a colar. Pero es que sus canciones también hablan de religión, vale. Y yo les preguntaba, a ver, ¿pero hablan de algo que no sea religión? Y dicen, sí. Furbo. No, o sea, igual decían, sí, cuando se encuentran y se ponen al día y dice, bueno, como medio minuto y luego ya va la religión. Uf. Es como, solo se habla de religión. Pero para ellos es, claro. Bueno, pues ahí que lo puede ver como algo sectario. Para ellos es que es el camino de vida más bonito y de luz y de... Bueno, pues sí que es cierto que hay algunos comportamientos que incluso por mí que los veo, todo esto del rabino, las órdenes del rabino, no, ya no que me desagraden, sino que encuentro semejanzas con ese tipo de grupos o de comunidades un poco más sectarias. Total. Pero no diría, no lo señalaría como tal, porque intento no tener la prepotencia de llegar de fuera y señalar diciendo que es una secta, exacto, ¿no? Porque sería de capullo total, ¿no? Claro. Porque esto al final, una secta es una secta y se señala. En este caso, joder, a veces pues es un poco que... complicado. Cuidado del jardín que te estás metiendo, porque es un poco complicado a veces, ¿no? Definir No es un jardín, porque justamente estoy definiendo eso, que me refiero que son líneas que son muy invisibles cuando llegas de fuera. Uh-huh. Intento comprender, intento documentar, pero lógicamente, ¿cómo voy a debatir yo sobre si es una secta o no, o es una religión de este tipo o de otro, si la dinastía tiene un comportamiento bueno o malo, con un hombre que lleva una vida entera dedicada de décadas al estudio de eso? Si yo acabo de llegar, o sea, ¿dónde voy yo para señalar si es, si no es, si está bien, si no está bien? Hombre, pues puedo venir contigo aquí y hablar de, bueno, de lo que me ha parecido, claro. Pero tampoco puedo emitir un juicio de dictar una sentencia de lo que son o de lo que no son. Pues muchas comunidades humanas al final. Sí. Que y muchas podrían, para mucha gente, ser consideradas sectarias, no incluso estas, incluso muchas africanas que tú has visto. Bueno, incluso las tribus, claro. Las tribus. Unos comportamientos, ¿no? Que son dictadas a veces por el jefe, sí o sí, y esto se va a hacer así, ¿no? O sea, yo de ningún modo diría que es una secta, porque sé que no es una secta, pero lo que cuando digo sí es, bueno, porque son comportamientos que yo entiendo que alguien, un poco con la ignorancia de la distancia de verlo de fuera Y igual de la primera vez que le sobra alguna tribu y tal, pues dices, pues esto parece una secta. Pero a ti, mira, sin hablar de sectas, que no lo es en absoluto. Que yo creo que al final la secta tiene que tener un importantísimo componente coercitivo y de manipulación de sus fieles. Aparte pero es subjetivo de, también eso, porque claro. Pues que claro, todo, en la vida todo es subjetivo. No, y dirán, y el rabino no coacciona en sus órdenes a estos devotos de su. Fíjate que hay religiones o congregaciones religiosas que en un país son secta y en otro no. Sí, sí. Que por eso, porque es muy complicado definir, ¿no? Aquí Pablo Salum, que ha venido un par de veces, bueno, que hemos hecho podcast un par de veces, él, por ejemplo, creo que metería muchas en el saco de sectas. Muchas, muchas, muchas. Pero las religiones, ¿no? Él sí hace esa distinción con las religiones. Pero depende de cuál, porque hay gente, por ejemplo, que los testigos de Jehová los considera una secta. Y hay otros que no, que es una religión. O sea, es muy complicado, es un tema súper difícil. Y cada uno. Hablaríamos de los evangélicos. Pero, bueno. Efectivamente, ¿no? O bueno, incluso la cienciología en sitios es aceptada, en otros no. Sí. ¿No? ¿Y hasta qué punto el realismo de lo que dicen? O sea, ¿tú la cienciología has leído lo que va? Pues una puta barbaridad. Es una peli de ciencia ficción. No entremos en eso, pero. Es una película de ciencia ficción, de verdad. Sí, sí, sí. La historia sí, suya, el credo. ¿Cómo se llamaba? John Smith era el. Sí, ahora yo lo de la nave X. No, es una. La historia. Es una. Yo no sé el nombre, no sé. Pero es una historia de. O sea, un día me la leí y era como una historia realmente de Star Wars. O sea, es todo súper fantástico. Naves. Sí, sí, o sea, no, es una barbaridad. Sí, sí, es muy, muy, muy, muy loco. Pero bueno, que es muy complicado el tema este. Sí, no, pero. Ron Hubbard, muy bien, Nacho. Lo que son fechas y nombres, fantástico, ¿eh? Pues... ¿En qué año se fundó? ¡No lo mire! Sectas en el Congo. Seguimos vale. con los temas ahí chunguitos. Sectas en el Congo. ¿Qué tipo de secta hay en el Congo? Pues ¿y por qué destacas el Congo? Porque el Congo, tío, yo no sé, es de los lugares que yo he visitado con más diversidad de sectas. Hay unas mezclas brutales. Hay sectas que pueden ser consideradas satánicas, sectas que tal, tal cual, ¿no? O sea, que creen en un diablo y adoran al diablo, para entendernos. Sí, sí, sí. Que otras que pueden estar relacionadas con el cristianismo de algún modo, otras con religiones animistas, o sea, hay un freestyle absoluto ahí. Que okay, quién toca, a ver, hoy. Y dentro de Kinshasa vas callejeando y hay templos súper raros, sociedades secretas muy extrañas y es... O sea, tú puedes pasarte meses allí descubriendo diferentes sectas, es una pasada. ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? Nosotros estuvimos en una con unas sacerdotisas que invocaban posesiones diabólicas. Coño. Que fue muy, muy extraño. Muy extraño. Fuimos a un ritual en el cual eran tres sacerdotisas, también con la cara cubierta de blanco. Iban como con cuerdas por el cuerpo y toda la cara cubierta de blanco. Y era como en una plaza. Ellas dibujaron con harina, que era una harina bendecida, un círculo en el suelo, y se supone que lo que estaba dentro de ese círculo estaba protegido del demonio, ¿no? Y entre el público había personas que decían que eran susceptibles de ser poseídas por el demonio. Estas sacerdotisas iban buscando como jóvenes promesas, ¿sabes? Que tuviesen conexión con el demonio. Porque claro, para ellos les interesa, o sea, es algo positivo. No, lo que pasa que es una movida muy extraña. Ellas buscan jóvenes, sobre todo mujeres, que sean poseídas por el diablo, las meten dentro del círculo, les hacen un exorcismo y las como que las adoptan dentro de la secta de las poseídas. Y a partir, o sea, lo que ellas tratan es de controlar esas conexiones con el diablo, ¿vale? Que el diablo no te posea totalmente, pero que tengas cierta conexión, ¿vale? Para con esta conexión poder adivinar el futuro, poder meter mano ahí del más allá, ¿no? Y sobre todo ver el futuro. Por adivinación, sobre sí. todo. Entonces, cuando estuvimos allí, pues efectivamente ocurrió. Una chica del público empezó a convulsionar. Los de al lado la cogieron, la sentaron, le dieron un poco de agua, se le pasó. A los 5 minutos otra vez convulsionando. Total, que las sacerdotisas ya la cogieron, la pusieron en el centro del círculo. La arrodillaron, empezaron a darle bendiciones y tal. Y la chica como que se desmayó. Y ya se la llevaron al interior de una cabaña y se supone que la habían aceptado en su comunidad de poseídas. ¡Qué locura! ¿Tú crees que eso está de alguna forma pactado? ¿Esas convulsiones son teatralizadas o en la autosugestión es lo que es? Pueden ser esas dos cosas, ¿no? La que esté pactado para que vean, porque claro, esta gente luego cobra dinero, ¿no? A nosotros nos cobraron por estar allí, bueno, pues sacarán algo de dinero con eso. Si alguien quiere que le leas el futuro, pues dinero le vas a cobrar. Entonces puede que esté teatralizado o que sea la propia sugestión, ¿no? Cuando a ti te dicen aquí hay un espíritu que va a poseer a alguien, ¿por qué no? Tú puedes empezar a sentir ese tipo de cosas, ¿no? Recuerdo que al día siguiente le hicimos una entrevista a la suma sacerdotisa de esta comunidad. Y nos dijo que no nos podíamos ir de allí, después de habernos explicado todo esto que te estoy contando, que no nos podíamos ir de allí sin que nos leyese el futuro. Digo, bueno, vale. Y bueno, empezó a echar también los cauríes, una botella de ron la vertía en un montículo de arena, bueno, sus rituales. Y nos dijo, vais a tener en este viaje un encuentro. Os vais a encontrar con la singularidad hecha animal. Vais a ver un camaleón verde en mitad de vuestro camino. Y cuando os encontréis con él, lo tendréis que sacrificar en menos de un día. Muy específico, ¿eh? Sí. Bueno, total, que por la predicción nos cobraron, no sé, 20 euros o 10 euros. Se los pagamos y cuando ya nos íbamos, vinieron corriendo y dijeron, ¿estáis seguros que cuando os encontréis al camaleón lo vais a sacrificar, no? Si no sois capaces, podemos hacer aquí un conjuro... para que no os encontréis con el camaleón. Un seguro. Claro, ¿quieres el seguro a todo riesgo? Pero esos son 100 pavos. ¡Coño! O sea, claro, da igual. Vamos con el pack básico y tiramos para adelante. Que pase lo que tenga que pasar. Y claro, arrancamos el coche y el guía, el fixer, empieza a partirse el culo. Digo, ¿qué pasa? Dice, a esta gente solo quería vuestro dinero porque yo llevo 15 años trabajando en esta zona, no he visto un puto camaleón en mi vida. Aquí no hay camaleones en esta zona. Nos encontramos un puto camaleón verde a los 3 días en mitad de la carretera, tío. Y a los 3 días que no podían ser ellos, que... No, estábamos a 200 kilómetros del sitio. ¡Ojo, eh! Íbamos el científico en el coche, se rompe. Íbamos en el coche y de repente pega un frenazo el conductor y se queda así. Digo, ¿qué pasa? Dice, no me lo creo. Digo, ¿qué pasa? Baja del coche, lo sigo y un camaleón en mitad de la carretera. En mitad de la carretera. Camaleón verde guapísimo ahí. Y parado. Sí, bueno, como haciendo esas cosas de camaleón. Sí, que no van a mucho ritmo. Y acá ahora viene la pregunta. No. ¿No? No. ¿Ni el fixer? No. A ver, yo dije... Claro, ¿pasó por la cabeza? Claro, ¿no? O sea, la narrativa que nos habían metido era lo ves y lo matas. Y claro, yo... Lucía es muy animalista. Y dijo, ni se te ocurra, ¿eh? Digo, no, a ver, yo no lo voy a matar. Y lo cogimos y lo quitamos de la carretera para que no lo atropellase. Y cuando lo cogiste, ay, perdona, hostia, qué pena. Y yo le pregunté al guía, digo, ¿tú lo habrías matado? No pasa nada, esa mujer es una charlatana. Y dice, hostia, pero un camaleón aquí. Ya. Y claro, son esas cosas que te pasan, que hablando de supersticiones, ¿no? Que es el sesgo de confirmación. Supongo que lo conoces, ¿no? Sí. Tu cerebro siempre presta más atención a las casualidades que a las que no lo son. Claro. Por ejemplo, cuando estás pensando en un amigo y te llama, eso es el sesgo de confirmación. Hay miles de ocasiones que estás pensando en él y no te llama, ¿no? Entonces, bueno, tiene también una explicación científica, pero son esos momentos en los que se ponen a prueba el escepticismo, ¿no? Sí, claro, es que el mundo es muy complejo y hay muchas cosas que no todas tienen respuesta. Hay muchas aún que no tienen respuesta y claro, siempre puedes ahí divagar un poco o pensar que podría ser. Es mucha casualidad. Sí que te reconozco que muchos números no habían, de que hubiera un puto camaleón en medio de la carretera. Que no está en un árbol, no. Estaba ahí esperando. Ahí vacilando, va, ¿qué? ¿Me matáis o no? Que sois unos mierdas. Sois unos mierdas, aquí estoy, va, venga. Claro, pero no sé qué pasaba si no lo matábamos, no sé. A lo mejor te hubiera tocado la lotería. Ya, tío. 50 millones de euros. Te digo una cosa, tu mujer, por muy animalista que sea, le dan 50 millones de euros. Ya, pero un camaleón no pasa nada. Y ¿no? Sí, mata 3, ¿eh? Claro. O sea, presión social. Yo quiero hablar primero de lo que es la sociedad en general, ¿no? Esa presión social de la que he escuchado mucho, de una estructura completamente cerrada de cómo debes comportarte. Algo parecido un poco a Japón, en el sentido de que hay mucha burocracia incluso en el comportamiento, lo que comentabas tú ahora, ¿no? Cómo hablar con la gente está estructurado. ¿Hasta qué punto la presión social para una persona normal en Corea puede ser asfixiante? O sea, ¿qué implica? Todo el mundo espera algo de ti y tienes que hacerlo así. O sea, ¿hasta qué punto puede asfixiarte la sociedad? Hasta el punto de que te puedas suicidar. Es fuerte, ¿eh? Ya. Muy fuerte. Ok. En Corea, se mide la persona, igual que todo el mundo prácticamente, se mide por quién tú eres, qué tienes. Depende de si tú eres un mesero o si tú eres un doctor, te vamos a tratar de diferentes maneras. Si tú posees un carro barato y este posee un carro caro, lo vamos a tratar de diferente manera. Siempre en espera, la posición social es que tú seas siempre el mejor. Por eso que Corea, cuando terminó la guerra de Corea, o sea, Corea era un país demasiado pobre, había pasado por el colonialismo, ¿cómo se dice? Eso mismo, lo que pasa es que se me está olvidando el español. Había pasado por eso de Japón. Japón había colonizado Corea. Después pasó la guerra civil, las dos Coreas se dividieron. En los años 50, Corea era un país totalmente destruido, totalmente empobrecido. Pero después de eso, Corea empezó a experimentar un crecimiento grandísimo hasta que pasó a posicionarse, creo que está en el lugar 9 o 12. Bestia. 9 o 12, no recuerdo cuál de los dos, de los países más millonarios del mundo, con el PIB más alto del mundo. ¿Pero qué? Todo eso bien, todo eso bonito. Un país totalmente pobre que no tiene recursos minerales, recursos naturales, que no tiene tierra ni siquiera para criar una vaca. Ellos sacaron a ese país adelante. ¿Por qué? Porque su mayor recurso es esto, el cerebro, la capacidad humana. Buenos estudios, vamos a estudiar, vamos a ser siempre los mejores. Vamos a tratar de innovar y por eso han creado bastantes empresas grandísimas a nivel mundial. Samsung, Hyundai, las empresas de entretenimiento de K-pop. Pero todo eso tiene unas consecuencias grandísimas de que, como siempre se ha esperado, más que todo por las generaciones anteriores a la mía, como ellos crecieron con esa Corea creciendo económicamente rápido, ellos como que fueron esa generación de que mi papá nació pobre, mi familia, mis tías eran unas personas muy pobres en Corea, que ahora tienen en Corea una posición económica muy importante. Tengo tíos que son dueños de edificios en Corea, tengo tíos que trabajan con el anterior presidente de Corea, tengo tíos que tienen una empresa de construcción en Corea. Pero yo me cuento lo que hacían antes. No, yo cuando era niño yo tenía que caminar 3-4 kilómetros para buscar agua de un sitio a otro para la casa. O sea, tan orgulloso, ¿no? De lo que todo lo que tuvieron que sufrir ellos para levantar a Corea lo que está. Pero ahora la generación nuestra, la de los 30 años menores, somos los que estamos sufriendo las consecuencias porque se espera de que hagamos lo mismo o más que lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, o sea, nuestros padres. Y no es así, no es el mismo nivel de crecimiento que tiene Corea ahora comparado con el de antes. No hay la misma disponibilidad o espacio para desarrollo personal, desarrollo profesional que había antes. Antes tú estudiabas una carrera y tenías la posibilidad de crecer grande, de comprarte tu casa, de comprarte tu auto, de mandar a tu hijo a una buena escuela. Ahora no, brother. Ahora no. Conozco coreanos que se están yendo de Corea por lo mismo, porque no consiguen un trabajo que a ellos le dé la posibilidad de, ok, ni siquiera de comprar Jordi, porque en Corea no existe, en Corea actualmente eso no existe de que, mira, me voy a comprar una casa, ¿no? El banco me va a dar 100 mil euros, yo cuento 100 mil euros, pago el inicial de mi casa y esa casa es mía, yo le pago al banco su mensualidad. Eso en Corea no existe, en Corea existe lo contrario. En Corea el banco te da a ti 100 mil euros para que tú lo des como depósito para el dueño de un apartamento o una casa. Le da los 100 mil dólares a ese landlord, a ese dueño de propiedades. Tú no pagas renta, tú no pagas nada, nada más pagas los servicios, pero tienes un contrato de un año. Al año, cuando se acaba el contrato, si no renuevan el contrato, el dueño de esa casa te devuelve los 100 mil dólares. Pero esos 100 mil dólares no son tuyos. Recuerda que esos 100 mil dólares se lo quitaste al banco. Entonces tú le terminas pagando al banco cada mes los 100,000 dólares, los intereses. ¡Pum! Toma, toma. No es lo mismo que cuando compras una casa, tú estás pagando la casa y al final de, no sé, 15, 20 años, terminaste de pagar todo, esa casa es tuya. En Corea no te queda nada. Por eso es que mucha gente se está yendo de Corea, porque no encuentran la posibilidad de crecer profesionalmente como lo tenían sus padres. Es muy difícil. Toda una familia en Corea tiene que reunir demasiado dinero para que su hijo se case, porque en Corea funciona así. Tú te casas, tú eres el hombre, la familia del hombre se encarga de la casa, la familia de la mujer se encarga de los enseres, de los muebles de la casa. Entonces, toda la familia reúne un montón de dinero, abre una cuenta cuando el niño nace y van depositando el dinerito para esto, se usa para cuando el niño se case, o para comprarle unas tierritas o para comprarle algo. Al crecer en una familia que no tenga esos recursos económicos o no encontraron esa posibilidad de crecer a nivel empresarial, porque en Corea no les, en Corea les encanta mucho el trabajo de oficina. Como Japón un poquito, ¿no? No les encanta. Sí. Los oficinistas. Sí, claro, los... ¿Cómo le dicen en Japón? Sí, tiene la palabra esa, que la he escuchado mucho. Hay una palabra. Algo man. ¿Sabes? Office man. No es sweet man. Trajes, no es traje. ¡Ay! Nos saldrá luego. Bueno, ese mismo, yo también. ¿Sabes lo que te quiere decir, no? Sí. Te entiendo. Y la gente no quiere trabajar, no quiere hacer los trabajos manuales de una factory, de trabajar. Vamos a utilizar nuestras manos para eso. Salaryman. Eso es. Les encanta ese tipo de trabajo en Corea. Salaryman. Yo quiero estar en una oficina, yo quiero ser un trabajador del gobierno o de tal empresa grandísima en mi computadora y ya. Pero mucha gente ya no tiene ese tipo de disponibilidad. Entonces, al haber tanta competencia, porque compites desde pequeño, de que mi hijo tiene un año, lo voy a mandar para un jagón o una escuelita donde va a aprender, además de coreano, porque lo aprende en casa, va a aprender a hablar inglés y mandarín. Entonces, en Corea, te lo digo porque mi esposa trabajó de profesora en Corea y mi esposa me dice que tenía estudiantes de 3 años que te hablaban 3 idiomas, que te hablaban coreano, inglés y mandarín. Entonces, ya los niños desde chiquitos ya lo están metiendo en ese nivel de competencia y de estrés, que eso a la larga, ok, puede traer beneficios profesional de educación, de que el niño cuando tenga 15 años va a tener un nivel de educación superior comparado a muchos niños de otros países. Hablo 3-4 idiomas, claro. Sé tocar un instrumento, sé esto, lo otro, pero la felicidad, la salud mental la están deteriorando desde que son chiquitos. Porque cuando tú eres un niño, y disculpa que hable así porque de verdad me da rabia, cuando uno es un niño merece aprender, sí. Un niño aprende, pero también jugar, hasta divertirse. ¿Hasta qué punto los padres, cuando el niño es muy pequeño, están, el padre coreano, están obsesionados en que su hijo o hija sea el mejor académicamente? ¿Hasta qué punto los padres meten presión a esos niños pequeños para que saquen las mejores notas? Y en caso de que no lo consiguen, ¿qué pasa con la relación padre-hijo? Eso es muy duro. Una mierda. Te cuento. Yo tenía una pareja coreana que entró en el top de las universidades más importantes de Corea. Pero ella, para entrar en ese top de las universidades más grandes, ella tuvo que presentar el examen anual 3 veces. El examen de admisión 3 veces. 2 veces la raspó, ella lo repitió, volvió a estudiar hasta que lo pasó. Ella tenía un callito aquí en el dedo, que yo cuando le agarraba la mano, yo sí notaba ese callito y le dije, mire, ¿y por qué tú tienes ese callo allí? Ella me dijo, casi todos los coreanos tenemos ese callo aquí. Y yo le dije, ¿por qué? De tanto estudiar se forma el callo aquí. Y yo, wow, pero ¿cómo fue tu sistema de educación? ¿Cómo estudiaste y todo eso? Bueno, es que yo vengo de una familia muy importante, me decía ella. Yo vengo de una familia de que por parte de papá eran estos chebol. Chebol son aquellas familias que el gobierno ayudó para que construyeran esas grandes empresas y ayudar a subir al país. Samsung es un chebol. Ajá. Hyundai, Chebol, LG son Chebol, que se muere el viejo, el dueño, el que creó la empresa, se muere, queda el hijo. Se muere el hijo, queda dinastías, el otro. Vamos. Y así va. Dinastía. En Corea se le llama Chebol. La familia por parte de papá, de ella, venían de esa familia Chebol, que eran dueños de supermercados y todo eso. Tu tía abuela fue la primera mujer con una posición grandísima en un banco en Corea. Fue la primera mujer teniendo una posición grandísima en el banco en Corea. Fueron a las mejores universidades, su abuela fue a la mejor universidad, su papá fue a la mejor universidad. Entonces, ya al tener un historial de éxito, como te dije, ya al tener un historial de éxito de generaciones pasadas, de tus padres, de tus abuelos, se espera de que tú también continúes y hagas lo mismo. ¿Correcto? Ok, no entró en el top 3, entró en la número 7, creo, pero ocurrió algo. Ella tenía un hermano. El hermano varón, te dije, el hermano varón siempre es el que lleva el apellido, es el que transmite la continuidad sanguínea de la familia, es el que prácticamente hereda todo, prácticamente. Él no era muy buen estudiante, que digamos. No, entonces cuando presentaba el examen siempre raspaba y no quedaba en el top 10, en el top 10 no quedaba. La familia lo que dijo fue, ok, si tú no quedas en el top 10, te vamos a tener que mandar a estudiar al extranjero, porque va a ser una vergüenza para nosotros como familia de que tu abuela fue para esta universidad, tu abuelo fue para otra, nosotros somos dueños de esto, tú estés entrando a una universidad de bajo prestigio. Es una vergüenza para la familia eso. Una vergüenza para la familia. Entonces, imagínate tú cómo se debe de sentir ese muchacho. Saber que no cumplió los estándares o no cumplió lo que esperaban sus familias de ellos. Se sienten mal. Por eso es que en Corea, brother, una de las tasas, y hablando aquí de número y todo, y te lo voy a mostrar, ¿no? Déjame prender la computadora. Oh, ok, te leo aquí. En Corea prácticamente se suicidan una persona cada 30 minutos. Imperio Romano, lo primero. Cuando tú piensas en Imperio Romano, fíjate que ya la palabra, ¿no? Imperio, emperador. Emperador. Vale. El Imperio Romano no fue como el egipcio, que solo había el faraón durante 3.000 años. Aquí hubieron formas de gobernar diferentes. A ver, ¿cómo se estructuraba? ¿Eran solo emperadores? No. Yo entiendo que hay una parte muy interesante que es el emperador, y a veces es casi lo fácil, porque los cambios políticos muchas veces son de, pues es que no había dos cámaras, ahora había una cámara que medía las leyes de esta manera. Y a veces da perecita, lo entiendo, pero empezó como una monarquía. Estamos hablando siglo V antes de Cristo. Empezó como monarquía. Luego hubo una... ¿Cómo monarquía? Sí, empezó. O sea, el Imperio Romano, la antigua Roma, conocidísimo por todo el mundo, era un rey. Sí, empezó como monarquía y estuvo bastante tiempo, ¿eh? O sea, la figura del rey no nace en la Edad Media, entonces. No, tenemos reyes. ¿No? Sí, cuando pensamos en el rey, pensamos en el rey con la corona típica, Edad Media, no. Sí, no, tenemos reyes en la antigüedad, a mansalva, sí, 100, sí, 100%. Uh-huh. Y luego pasa la república. O sea, de rey, monarquía. Sí, pasa la república, pero ya estamos hablando también dos siglos más allá. O sea, a partir del siglo V antes de Cristo, creo. Uh-huh. 4 antes de Cristo. Sí. República. República es res pública, cosa pública. Nosotros gestionamos esta república que está. De nuevo, mucha gente cree que, por ejemplo, Julio César era emperador. Julio César es ya de la última etapa de la república, pero él no era emperador. Hay muchas formas de república. Esto también, claro, es que esto es el detalle. Hubo dictaduras, como Kala, o sea, en el 90 antes de Cristo. Y luego hubo triunvirato, el primer triunvirato, Pompeyo, Craso y Julio César. No hubo un imperio, hubo muchas fases muy distinguidas, y luego aparte lo que hemos dicho, creciendo para atrás, replegamos, tal, luego el imperio se divide con Diocleciano, lo pasan a dos partes, porque claro, el Imperio Romano también podría medirse hasta el año 1453, con la caída de Constantinopla, pero eso no es el que mola tanto. El que mola es el occidental, el de Roma. Claro, pero esta gente se llamaban a sí mismos los herederos de Roma. Uh-huh. O sea, Bizancio, lo llamamos Bizancio, pero ellos eran el Imperio Romano de Oriente. Vale, vamos a estructurarlo un poquito esto. Primero, para que la gente lo tenga claro. vamos a obviar de momento el tema de Constantinopla, su caída, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Vamos a quedarnos con el que más suena a todo el mundo, hasta que es 470 y pico, que vienen los bárbaros. ¿De qué época, ¿Cuándo empieza el Imperio Romano como tal? Imperio o, 20 y pocos antes de Cristo. ¿Ahí? Augusto, sí. Pum, empieza imperio. Lo que sería la Gran Roma y todo. Sí, muchas veces es por un periodo de guerras civiles, que es lo que hubo tras la muerte de Craso. Te cuento cómo murió Craso. Bueno, antes del Imperio, entonces, la monarquía romana. ¿Cuándo, sí. O sea, ¿cuándo? De 700 a 500 antes de Cristo. Vale, ahí es donde vamos a decir que Italia era una potencia ya importante europea. No, en esa parte no. No llegaba a ocupar tanto. No, no. Luego la expansión llega para después. Sí, sí. Uh-huh. Y de hecho es que se cree. Claro, ahí ya tiramos mucho, muy para atrás. Se supone que Eneas huye de la guerra de Troya. Uh-huh. Y pues se... Es casi mitología en parte. Claro, ¿no? Esto es siglo XII antes de Cristo. Claro, la Eneada, eso claro. Ya. Se supone que va a Roma y funda Roma. Y se supone que luego, claro, luego cuando Roma conquista Grecia, se supone que es la venganza porque luego les. Pero estamos tirando muy atrás. Y se supone además que cuando llega, él no dice, coño, qué colinas más guapas, la loba. Rómulo y Remo. Luperca, ¿no? Uh-huh. Ya, se supone que él ya desplaza gente que había ahí. O sea, llega y les conquista y dice fuera de aquí porque estaban bien situados, ¿no? ¿Pero existió como figura histórica real? No. Bueno, es mitológica. Todo esto es mitología pura y dura. Sí, porque estamos tirando ya tan atrás que no sabemos. Pero sí es verdad que hay documentados monarquías. Vale, hay monarquías. Sí. El imperio como tal, entonces, nace... 70 y pico años de... No, imperio 20 y poco antes de Cristo. 20 y poco antes de Cristo. 29 antes de Cristo, con Augusto. Después de guerras civiles, imperio hasta 476. Y antes había república. Y antes había república, justo antes estaba... las guerras civiles y el triunvirato este que... Vale, ¿y cómo funcionaba la república romana? Es decir, que era como un sistema de electoral parecido a... No, es que muchas veces también pensamos esto como heredado de Grecia. Uh-huh. Y muchas veces son gente que... Nosotros les votamos, no, son una clase privilegiada de nobles, patricios, luego la palabra patricio, el videojuego Patrician, que ellos tienen una zona, un nivel privilegiado, son ellos los que toman decisiones o tienen que ir al Senado y debatir estas decisiones, pero esto, incluso estas figuras cambian, porque ha habido dictaduras que decía yo quiero esto, punto, a tomar, ya está. Y luego debates en el Senado, por ejemplo, el famoso cuando matan a Julio César y demás. Pero va cambiando mucho. Es que es imposible de resumir porque es que hay diferentes cambios. Vale, vamos a hablar de Julio César. Sí. Su asesinato. Sí. ¿Es real? Es real, sí, sí. ¿Documentado? Lo que pasa es que no se está seguro que le dijese tú también, Bruto, tú también, hijo mío, ¿no? Porque en primer lugar, creo que no era hijo, creo que era... Es que también en Roma muchas veces con el imperio... damos por hecho que son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? Eran como adoptados en la propia familia, ¿no? Y sí, sí, sí, sí que le apuñalaron 30 y algo veces, varias veces. Bueno, sí. Pero sí, esto es absolutamente cierto. O sea, en ese momento entonces mandaban 3 personas en Roma. Cuando le matan, no, porque Craso ya ha muerto. Mm. Craso le desparraman en luchando contra los partos. Le desparraman oro fundido en la cabeza porque era un tío que era famoso por lo avaro que era, por la riqueza que había generado. Y le esto, ¿en Juego de Tronos has visto Juego sí, de Tronos? Sí, claro. Pues está, tiene Khal Drogo. Efectivamente. Es justo eso, ¿no? El tío había hecho mucho dinero especulando y este tío le matan antes luchando contra los partos, que es los partos es un imperio, no los partos de... Sí, de natalidad. Él ¿no? era abortista. ¿No? O sea. No, él era... Era zona de Armenia, Turquía... Porque en esa época los gobernantes iban a luchar. O sí, algunos sí, de sí, ellos el, iban sí, al frente el y comandaban. En la comandaban. Batalla de Carras, sí, sí, sí. Uh-huh. En esa época sí, no era tanto como el ajedrez que nos imaginamos de las épocas napoleónicas. Sí, uh-huh. Sí. Por ejemplo, Julio César en la batalla de Alesia hace una estrategia maravillosa. Alesia, esto es en Francia contra los galos. Y entonces Alesia está rodeada porque ahí está Vercingetorix, que en este vamos a hablar muchísimo romanticismo, muchísimo, porque las figuras nacionales cómo se ensalzan en el romanticismo, ¿no? Vercingetorix. Entonces Alesia dicen, pues rodeamos esta ciudad. Vercingetorix se escapa y va a pedir ayuda. Y entonces dicen, vale, nosotros habíamos rodeado esta ciudad, pero nos vienen de fuera. Rodeamos donde estamos nosotros con otra muralla. Entonces tenemos la ciudad de Alesia con 2 murallas y los romanos en medio aguantando a los asediados y a los que vienen de fuera. Empiezan a entrar dentro y va Julio César con toda la caballería y empieza a dar vueltas en torno al propio cerco que él había montado. Y según entraban, esto era como el Carmageddon, iba ahí la picadora ahí matando gente. Y él estaba en el combate. Sí, él estaba ahí, sí. Luego es verdad que Julio César también hay que cuestionar mucho, porque él escribió La Guerra de las Galias, lo escribió en tercera persona, como solo puede hacer un imbécil hablar de sí mismo en tercera persona, queda desconfianza. Queda mal. Y es verdad que se ensalzaba mucho, se quería mucho, sí. O sea, ¿qué tipo de gobernante era Julio César? En contra de lo que parece, es verdad que se pone como muy, muy dictator, muy dictatorial, ¿no? Pero el tío sí que tomaba medidas que sabía que iban a ir a favor de las clases medias bajas, ¿sabes? Y de hecho creo que eso, hasta donde yo recuerdo, tiene que ver mucho con el motivo de su muerte. Exacto, eso es lo que quería llegar, ¿no? La gran traición a Julio César. La gran traición. Que es real. Es real, 100%. Esto sí que pasó. ¿Por qué muere Julio César? ¿Y por qué en ese sitio? No sabría decirte qué movidas, ahora no lo recuerdo, pero sí es verdad que está tomando... Que está promoviendo ciertas medidas que eran impopulares entre los senadores, pero no entre el pueblo. Que esto no es nada nuevo, esto ha pasado mucho en la historia. Y entonces ya ahí le quitan de en medio. Y lo matan en público. En el Senado. En el propio Senado, delante de todo el mundo. Sí. Bueno, delante de los... De los senadores, de los gobernantes. Y a día de hoy es un sitio en Roma, se puede visitar, que es un sitio bastante... Bueno, es que Roma, claro, tiene dos edificios y de repente unas ruinas que no se pueden dar. Y te pone una plaquita. Aquí murió Julio César. Y tú lo ves y dices, tío, esto es como una calle, como si vas paseando por la Gran Vía. Y aquí murió Julio César. Y dices, sí, aquí no hay un Senado, pero claro, ha cambiado tanto, pero sí, le mataron y sí. Entonces tenemos esta república con muchas etapas, pero empieza el imperio, que también es lo que nos mola, y es el imperio del emperador. El emperador. ¿Cómo empieza el Imperio Romano? Augusto llega y después de unas guerras civiles dice, mira, estoy harto de todo este periodo de inestabilidad. Porque había mucha inestabilidad. Sí, ha habido muchas... Julio César participó en muchas guerras civiles. Toda esta fase, la frase esta de cruzar el Rubicón, la suerte está echada, ¿no? Sí. Que creo que no dijo Alea Jacta Est, creo que era algo así como los dados están echados o algo así. Que no mola tanto, pero... Que no mola pero el tanto. Tío tenía labia. Sí, o sea, sí, Julio sí. César era un dirigente imponente. Eso sí que es real. De lo poco que aprendí en la carrera de periodismo. Te van a querer mucho. Me van a querer mucho. Bueno, historia del periodismo mola mucho esa asignatura. Y hay gente que considera el primer como uno de los primeros periodistas de viajes. Porque en realidad este tío iba documentando todo lo que iba haciendo. Por eso, también tenemos que él ponía su punto de vista. Él decía, por ejemplo, que los hombres de mimbre, ¿tú has oído hablar de esto? No. Los hombres de mimbre, hay una película con Christopher Lee. Ajá. Que se supone que los celtas sacrificaban gente metiendo... The Wicker Man. Exacto, justo. The Wicker Man. Que Iron Maiden tiene una canción de Wicker Man. Sí. The Wicker Man. Exacto. Sí. El gran regreso de Bruce Dickinson. Esto también está muy cuestionado y él se supone que dice que él cuando derrota a los celtas, a los bárbaros, que hacían esto, pero no tiene pinta de que se hiciese. Entonces también hay que cuestionarlo muchas veces. Pero sí, luego llegando al imperio... Y Augusto se hace una revolución. Sí, ya ahí se pone, ya está. Y o sea, hace una guerra civil, digamos. Sí, participa en una guerra civil. Ajá. Y bueno, creo recordar, todo esto ya te digo que muchas veces. Pero sí, Augusto es el primero. Y luego viene una larga lista. Que, claro, estamos hablando de 5 siglos. 5 siglos. Por eso, muchas veces también cuando... Oye, ¿a ti te gustaba la historia? En el siglo 3 y medio, este emperador... Y digo, no sé quién estaba en ese momento. Pero, o sea, son 5 siglos. ChatGPT, dime. Claro, exacto, ChatGPT. Ajá. Entonces, bueno. Pero la figura del emperador es como la que imaginamos. Nos imaginamos, pero no va de hijo. Como decía, no va de padre a hijo. Esto es muy típico también de los imperios y las dictaduras. No necesariamente así. Hay un periodo de los 5 emperadores en el siglo II, que es como la gran... está Adriano, el del muro. ¿Cómo se llamaba el de gladiador? El padre, Marco Aurelio. Marco Aurelio, ese ya es el último de los 5 emperadores. Y es muy buen periodo de expansión, muy buena estabilidad, pero también tiene que ver con eso, tío, con que creo que este tío es válido para mi cargo. ¿Qué poderes tenía el emperador? A ver, tenía muchísima contraparte. O sea, no podían hacer lo que querían, ¿eh? ¿No? Mira. De hecho, es que te diré... Esto es otro mito caído. No tenían el poder absoluto para hacer y deshacer. Hay un dato que es el 63% de los emperadores murieron asesinados. O sea, no mola eso. Claro. O sea, morían menos gladiadores... que también es otro tema que tocaremos en las luchas de emperadores. Gladiadores. Sí, morían menos. Tenían contrapoder, sí, por supuesto, pero contra de familias nobles, del propio la propia estructura también estaba pensada. ¿Senado seguía existiendo? ¿Senado? ¡Ah! Puede que sí. Pues ay, no, no, es que como vale, digo que no sí, 100% y tal, no me atrevo a asegurar 100%. Pero bueno, y ¿qué iba a decir? Sí, eso, que tenía contraparte, sobre todo de familias ricas también, tenían sus tejemanejes políticos y demás, y contraparte militar también. Uh-huh. Entonces, bueno, no es tan horrible como nos lo imaginamos, porque nos imaginamos una lista de emperadores todos desquiciados y loquísimos, pero a la prueba está, funcionó bien, ¿no? Pues que si da estabilidad y logra una época de esplendor. Ay. O sea, vamos a decir que este imperio, este imperio itálico, su mayor momento de esplendor no fue con la República, sino fue con el imperio. Ese es el máximo momento de gobernancia, donde estaban en todos lados. Todos lados, sí. Y fue con emperadores. Sí, sí. Hay momentos previos, por ejemplo, en la República, en el siglo I antes de Cristo, tenemos las guerras púnicas, por ejemplo, Aníbal cruzando los Alpes. Con los fenicios, ¿no? También. Eso es antes. Tirando de antes, sí. Pero por ejemplo, destruyen Cartago, la que es hoy Túnez. Decían Cartago, Alenda, Cartago debe ser destruida. Pero es un periodo bueno también, el primero antes de Cristo, dos antes de Cristo, la conquista de la Pero el máximo Ibérica. Es con, pero sí, con el, los sí, emperadores. Siglo II, porque luego ya tenemos, después se divide en dos, como decíamos. Y luego lo de los bárbaros, que también hay mucho mito. Bárbaro es una palabra que viene del griego, que viene de balbucear. Entonces, ¿quién balbucea? Pues alguien que no habla tu idioma. Entonces, bárbaro es el de fuera. El de fuera. Claro, nosotros nos imaginamos los bárbaros como hombres de las cavernas, prácticamente. No era así. La prueba está que ganaron a Roma, por cierto. Que... Y ellos llamaban bárbaros a la gente de fuera. Y es verdad que ellos tenían una visión muy de... nosotros somos... Muy francesa, ¿no? Pues sí, sí, ¿para qué negarlo? O sea, sí, molamos más que los demás, punto, sí, y se acabó. Sí, 100%. Viene cuando... cuando conquistan... Voy a ignorar esto. Cuando conquistan Britania, hay un jefe, un líder que se llama Caratako, que le llevan a Roma para juzgarle, y entonces este tío hace un discurso que encanta ahí a los senadores, que dice, a ver, yo he plantado cara a Roma, porque ¿de qué manera si no Roma va a conseguir la gloria si no es enfrentándose a grandes enemigos? Y dice, ah, qué bueno. Y le salvan, le dice, vale, pues quédate a vivir aquí, porque eres... Y luego este tío decía, ¿para qué leches nos han invadido? Si esta gente que tiene montado todo esto, ¿qué están invadiendo aquí mis castros aquí en el norte de Britania? O sea, claro. Esta gente, ¿qué es lo que quería? Pero bueno. Era expansión por expansión. Bueno, también tiene que ver mucho con la economía. Pero sí, sí. Luego, por ejemplo, ya a partir del año 9, con Teutoburgo, la batalla con Arminio y demás, ahí, por ejemplo, no se atreven a ir más allá del Rin. Porque es una derrota enorme. Las legiones 17, 18, 19 no se vuelven a usar porque las arrasan y no vuelven a usar ese número de legiones en respeto a los 20.000 tíos que se llevaron por ahí. Pero es verdad, a partir de ahí no, no expande, y de ahí puede venir, de hecho, la diferencia que notamos muchas veces de la Europa latina con la Europa germánica, porque no se expandieron y, de hecho, los germanos dijeron el Rin, yo me quedo aquí, no voy a ir más para allá. Hay dos temas que son el veneno del mundo, que son los nacionalismos y la religión. De donde sea. De donde son sea. Venenos. Venenos. Lo que emputece, lo que pervierte, lo que enfrenta a la gente, lo que agría, lo que hace matar y lo que hace tal, es el fanatismo nacionalista. Tú vives en Cataluña y sabes de qué estoy hablando. Y esto no es lo peor. Hay nacionalismo mucho, pero existe. En todo el mundo. Pero en todo el mundo los nacionalismos. Y la prueba es que en cuanto en Twitter, yo o cualquiera, tocas religión o tocas nacionalismo, te saltan como panteras de todos lados. Pues todo se siente ofendido. Y ese es el cáncer de la humanidad. La religión, que debería ser un consuelo, se convierte en arma de guerra. Y es el caso. Y bueno, y oye, y te digo una cosa, el Islam, o sea, claro, es que la diferencia es, claro, el Islam es un sistema social. El Islam no es una religión, solo. Es una estructura. Es una estructura social, y tú vives, comes, caminas, duermes, amas, te casas, conversas, blasfemas, según el Corán o contra el Corán, según la Sharia. Como una guía de día a día, ¿no? Entonces, claro, la invasión del Islam en la vida personal de la gente es mucho mayor que la que hace la religión católica, que gracias a Dios la tuvimos también, pero nos ha costado muchos siglos sacudirnos, quitarnos la de encima. Es como un complemento para nosotros. Claro, eso está ahí, ¿no? Está ahí. Todavía hay gente que le encantaría volver otra vez a la, pero bueno, pero a la Inquisición. Eso, ¿no? Nos ha costado, pero ahí está, estamos, los tenemos acorralados, ¿no? Acorralados. Están ahí. Si cuando te descuidas, tal, pero aparecen, bueno, ¿eh? Pero están ahí. Pero el Islam está, es permanente. Entonces, claro, la sociedad musulmana, yo la conozco, es muy buena. En la familia, en lo social, la solidaridad, es admirable, tienen virtudes extraordinarias. O sea, yo tengo recuerdos maravillosos de la gente, de lo bien que la gente se comporta. ¿Cómo te ha tratado, no? No he visto nunca un borracho. Nunca he visto un borracho en un país musulmán. Nunca, nunca. El alcohol está mal visto. Entonces, no se emborracha porque socialmente lo rechaza. Claro. ¿Vale? O sea, es decir, hay virtudes, pero hay un punto en el cual, que es cuando Dios, la mujer, ¿no? Si lleva el minifalde, eres puta. A la mujer se pega. Entonces, mira, al adulto hay que lapidarla. Es en ese punto. Entonces, claro, yo no puedo, como occidental, como europeo, como hijo de la Ilustración, que me ha costado muchos siglos librarme de los curas, Jordi, muchos siglos y mucho sufrimiento y mucha sangre y mucho dolor, para que ahora vengan los otros curas de allí a meterme, pero no allí, sino aquí, porque lo grave es que, bueno, vale, está usted en Irán, ya es jodido, pero bueno, está usted en Palestina, vale, pero es que usted está en Madrid o en Barcelona y usted está obligando a su hija a llevar el velo. Usted está obligando a su hija a que le hagan la ablación y a su hija a casarse con quien usted determina. Usted le está pegando a su mujer en Madrid, en París, en Bruselas. Y eso me gusta. Entonces, claro, el problema grave es que el buenismo occidental no pone coto a los excesos que el Islam hace que no hablemos en su parte de negativa, ello, ¿no? No, es que son costumbres, depende. Mira, hay un ejemplo estupendo de eso. Cuando un gobernador inglés en la India, y ya termino con esto, un gobernador inglés en la India, en la época victoriana, allí tenían la costumbre, cuando moría una persona importante, quemar en la pira a las viudas. Es que la India es otro país que tela la... Quemar a las viudas en la pira a las viudas. Entonces él dijo, no, pues no, desde ahora... Se ha terminado esa costumbre y las viudas no se van a quemar en la pira. Entonces fueron los notables religiosos a decirle al gobernador que eran sus costumbres. Y dijo, muy bien, de acuerdo, vale, entonces ningún problema. Usted quemen a sus viudas, yo después ahorcaré a quien haga eso. Así ustedes respetan sus costumbres y yo respetaré las mías. Pues eso es lo que nos falta, digamos, en Occidente. Respetamos sus costumbres, claro, pero... Hay unas consecuencias. Yo respeto las mías, claro. No puede ser que un cura que se llama imán, o se llama lo que sea, tenga atemorizado al barrio y la mujer no puede llevar minifalda, pues entonces le llaman puta. Oye, pero lo grave es que dirán, no Manolo, no Mohamed, que tu hija, pues eso es lo peor. Vamos a irnos de este tema, Jordi. Pero bueno, lo peor, claro, la presión social. Porque no, al final, como pasaba en la España de Franco, o en la España de la República, o en la España de Roja, o en la España de lo que tú quieras, o en la España religiosa, o en la España de la Inquisición. No ya que creas, sino que para que no piensen que no crees, te comportas incluso más radicalmente que el que cree. De lo que tú seguramente lo sentirías. Esa especie de hipocresía, de fe del converso, ¿no? De decir, no, yo para mi hija más que nadie, mi familia tal, yo más que nadie, yo tal. Entonces, claro, eso hace que las sociedades asustadas, se plieguen a las normas impuestas por los curas de turno, y digo curas entre comillas, lo que corresponde en cada sitio. Cada religión. Para no tener problemas sociales y que la sociedad no los rechace. Entonces, claro, te encuentras todo un mundo de hipocresía, adoptando actitudes que nada tienen que ver con la vida real, pero todo el mundo se comporta según ellas. Claro. ¿No? Y eso pasa igual con los nacionalismos. Eso sabes. Hijo mío, tú más vasco, más catalán, más gallego, más bretón, más lo que sea que nadie. Porque para que en el colegio no te digan nada. Entonces, claro, que no te pase lo que a mí, hijo mío, tú más que nadie. Entonces, el primero que va allí con lata se llama Manolo Pérez Sánchez y su padre es de Úbeda. Claro. Y es que es así, ¿no? Es así. Entonces, eso, claro, todo eso genera unos trastornos, unas falsedades, unas hipocresías sociales, unas injusticias, unas miserias tan terribles. Mira Irán. Irán es un... ¿Sabes lo que pasó con Irán? Problemón. Es que podemos estar toda la tarde. ¿Qué pasa? Bueno, en Irán pasan muchas cosas. Cuando llega Khomeini, estaba el Shah, que era proamericano, ¿no? Yo era periodista. Entonces, cuando llega Khomeini, que eran los curas religiosos. Esa teocracia que ahora está. Pero entonces era. Entonces, la izquierda de la época saluda con aplausos a Khomeini. ¿Por qué? Claro, porque el Shah era proamericano y América era el ogro. Entonces, claro, Y los que estábamos ahí decíamos, no, que no, que estos son peores, que estos son, que estos vienen con el tal, que aquí viene, no, no, no, es que soy unos fascistas, Jomeini es el libertador, tal. Mira, Irán, ahí está. En lo que se ha convertido. Entonces, claro, entonces por, ya nos llevo otro que ya no quiero entrar en ello, no puedo ir enseguida, que es hasta que, cuando la izquierda está apoyando estas cosas, se está equivocando. Porque un régimen que ahorca homosexuales, no puedes salir a manifestarte a su favor. O que dice el médico que a la mujer hay que golpearla, pero no romperle un hueso, porque entonces le puedes hacer lesiones graves. No puedes estar diciendo, no, claro. Tienes que tener la prudencia de decir, bueno, vamos entiendo a ver. Una parte, pero vamos otra, a ver, vamos a ver, ¿no? Vale, ya está, ahí vamos a ver. ¿Crees que, no en concreto de esto, pero que estos fanatismos nacionalistas, religiosos, la mayor forma de combatirlo es con el conocimiento, con la cultura? O sea, ¿se alimentan de la ignorancia todos estos temas? Claro, pero, es el fuelle que tienen ellos para... Claro, pero es más complejo todavía. Uh-huh. O sea, la ignorancia aquí, pero los que lo miramos. Pero allí es que no es ignorancia, es que es el Islam es un régimen teocrático. Es una sociedad teocrática. Por eso no hay comunistas, no hay ni un solo, yo no conozco nunca un musulmán comunista, ni anarquista. ¿Por qué? Porque no cabe, claro. Porque es Dios quien dicta la norma. Uh-huh. Y entonces la norma la interpreta el ulema o el imán o quien esté de turno tal, y es quien ejerce de intermediario, como antes aquí los curas. Uh-huh. Si es que es lo mismo, es el mismo mecanismo. Dios está ahí, tú estás aquí, yo soy su intermediario, y yo te digo, entonces ¿qué pasa? Lo tienes reprimido a base de todo eso. Entonces claro, el Islam... Tío, es que parece que todo esto es anti-islamófobo. Sí, soy islamófobo en ese sentido. Sí. En ese sentido, sí. No en el otro, porque digo, el Islam tiene cosas muy buenas y muy razonables, ¿no? Tú has sentido muy bien tratado. Pero la represión que el Islam ejerce sobre las mujeres, sobre la sociedad... Tú dices, me cago en Dios aquí... Y bueno, te pueden decir, este es un gilipollas, bueno, los obispos dirán, mal educado, y además es verdad. Pero tú dices, me cago en Dios, y te ahorcan. Entonces, claro, chico, hemos estado luchando en Occidente por podernos cagar en Dios cuando hemos querido, ¿no? Que nos ha costado muchos siglos y mucho dolor. Uh-huh. Entonces, claro, y ahora viene a mí a decirme que sí, pero en el mío no. O sea... Claro, por eso Charlie Hebdo, ¿no? En Francia, claro, por eso digo que entonces, claro, que hay que tener, cuando aplaudimos causas justas que tienen su justicia, hay también saber, tener cuidado, porque a veces estamos aplaudiendo en el paquete cosas no tan justas, ni tan buenas, ni tan razonables. Es que el mundo es tan complejo, ¿verdad? Hay tantas aristas y hay tantos mecanismos tan interconectados que a veces es complicado aislar una sola cosa, quedarte con ello... Y esto lo vemos, ¿no? Con lo que hablamos ahora de Israel. Continuamente. Nada, no hay blanco y el negro. Mentira, el blanco y el negro no existen más que en las paletas de los pintores. Claro. Y en el cine. Son gamas de grises. O sea, no hay... Al otro día lo hablamos aquí. Hasta el mejor hijo de puta del mundo tiene ángulos que lo hacen absolutamente... Claro. Sí, sí. Tiene hijos, a los que quiere, tiene una madre, tiene una tal, le gustan las flores, le gusta su perro, tiene un momento de compasión o de caridad, o al revés, o la persona más buena del mundo puede tener un momento de locura, de venganza, de rencor, de cobardía. Entonces, claro, lo que hacer es, para mí la educación es enseñar al ser humano, hombre o mujer, a entender eso, a comportarse de acuerdo a cuando llega el bueno, decir bueno es bueno, pero a lo mejor cuando es malo, decir bueno es malo, pero a lo mejor resulta que tiene. Claro. Y esa es la educación de verdad, que eso se hace en la casa y en los colegios, con los libros, tal, pero eso es lo que no se está haciendo. Les están vendiendo a los jóvenes en muchos lugares de este occidente tan sentenciado a tantas cosas, vendiéndoles un mundo que no tiene que ver con la realidad. Bueno, es que bueno es malo. Claro, un mundo de, ¿no? De todo, todo el mundo es bueno, todo es fácil, si quieres puedes, y a veces no. A veces, aunque quieras, no vas a poder. Así es. O te van a joder por un lado, por otro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Yo digo, bueno, yo me pregunto y yo contesto, ¿eh? Yo no. Claro, no, hombre, lo que decías, ¿no? Ya, tú te bajas, pero antes de bajarte. Me pregunto y contesto, ¿por qué me voy a caer? ¿Qué más me da? Claro. ¿Qué más me da? Es bueno, es que... Después te dirán, PRBT, dos comillas, te hablas fascista y la mofota, pero verán el trocito que les interesa cada cual. Evidentemente. Pero ya estás acostumbrado, ya no viene de una. ¿Qué diferencia hay, lo que decías antes, entre musulmán e islamista? Un musulmán es un fiel de la religión musulmán. Es una persona que practica la religión, el Islam, que es una persona que practica la religión musulmana. Es decir, hablamos del Islam, que es esa religión. Uh-huh. Y ahora, el islamista es un integrista que muchas veces utiliza la religión, pues ya sea para sus reivindicaciones, dependiendo del tipo de reivindicación, utilizan, instrumentalizan el Islam a través del integrismo religioso para poder llevar a cabo pues, cualquier tipo, o su forma de vivir, incluso uh-huh. la forma de vivir sin necesidad ni siquiera de llevar a cabo cualquier tipo de acción violenta, uh-huh. sino que su forma de vivir pues, es desde ese integrismo religioso, ¿no? Pero por eso es importante separar uh-huh. y entender esos dos términos. Pero hay un gran desconocimiento con respecto al Islam. Brutal. Mira, aquí te tengo, y aprovechando sí. esto. ¿Es una religión machista? Es algo de lo que se dice mucho, ¿no? Reglas para las mujeres que los hombres no tienen. ¿Es una religión machista o no? Y tú eres un tío muy progresista. Claro. Religión machista te diría que no. Ahora bien. ¿Es una religión que se ha utilizado para aplicar el machismo? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Al igual que... las religiones, para que nos entendamos, la mayoría de la religión, antes hablábamos de cómo se ha utilizado las religiones para controlar a la gente. Había que controlar a las mujeres, había que controlar su sexualidad, había que controlar su forma de vestir, había que controlar no sé qué, no sé cuánto. Se ha utilizado las religiones también para llevar a cabo ese tipo de cosas. Ahora, hay que separar también cultura uh-huh. y religión. Hay formas de vestir que tienen más que ver con la cultura uh-huh. que con la religión. Yo digo siempre, no hay culturas buenas y culturas malas. Hay culturas. Una cultura deja de ser cultura o un acto deja de ser representativo, cultural, ¿no? Cultural a partir del momento en el que atenta a la integridad física y moral de la persona. Si tenemos esto claro, uh-huh. podemos ver, vale, X cosas que decimos. Tapar a una mujer, por ejemplo, completamente, solo con una pequeña visión, ¿sería un acto inmoral hacia la mujer, hacia su propia integridad? Claro, tapar a una mujer... Cuando el hombre puede estar perfectamente con tirantes o como quiera vestir. Claro, Jordi, yo te lo digo... Porque a mí, claro, desde mi punto de vista me parece aberrante. Claro. Es una diferenciación entre hombre y mujer. Pero esto es religión o es cultura. Te pregunto, ¿es religión o es cultura? Yo te diría que es cultura. Que no es religión. Hombre, si tú vas a Senegal... Claro, no tiene nada que ver. Vas a Mali, uh-huh. Vas al Líbano, yo he estado en Líbano, he visto cómo van las mujeres musulmanas. Las mujeres musulmanas en Líbano no van tapadas con las mujeres de Afganistán. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿es una forma de vestir cultural o es religioso? Yo, sabiendo perfectamente pues, cómo realmente se habla de la vestimenta y todo esto... Es uno de los temas más visibles, ¿no? Los claro, más fáciles de ver. Pero luego claro, está el tema de los harenes, que eso ya queda, ya es más, cada vez menos, ¿no? El tema del harén, el hombre con varias mujeres, que aún queda, pero... Claro, entonces... Yo lo que digo es esto. Si no separamos cultura de religión, vamos a volver a caer una y otra vez en esa islamofobia. Es complicado a veces. Claro que es complicado. Están muy unidos. Pero es complicado porque los que la imponen la ven como tal, uh-huh. la comentan como tal, uh-huh. y los que la combaten también la ven como tal. Y la analizan como pues tal. Te pregunto desde el desconocimiento sí. y de la curiosidad. Sí. ¿Hay algo en el Corán que diga que la mujer tiene que ir tapada o tapando partes de su cuerpo para que los hombres o no la deseen o no la miren, etcétera, cuando está casada o no? Ya te lo pido porque no tengo ni idea. O sea, ¿hay algo que se pueda interpretar como un cubrimiento de la mujer y no del hombre? Cuando vas a rezar. Uh-huh. Además es que a los hombres... A ver, claro... Lo que se suele decir es que hay una forma de vestir que se impone a los hombres y a las mujeres sí. y a los hombres no. Hay una forma de vestir para rezar que se impone a un hombre ajá. y hay una forma de vestir que también a las mujeres para rezar. Solo sería para rezar. Para rezar, para rezar. Y claro, yo, por ejemplo, siendo hombre, si quiero rezar, no puedo rezar en manga de tirante, en pantalón corto, no. Al igual que cuando vas a la iglesia, hay una forma de vestir. Ahora me van a decir, es que cada vez se ve menos y no, pero es que es algo que viene en los lugares de cultos y todo esto. Cuando quieres rezar y tal, hay como una forma. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si es el Islam? ¿Qué pasa entonces con esas mujeres que van con su pelo al descubierto? Esas mujeres que se ponen el burka y rezan igual. Pero esas mujeres, cuando quieren rezar... Son musulmanas. Musulmanas. Que van totalmente descubiertas. Sí, sí. Porque ellas han decidido hacerlo de esa manera. Y cuando quieren rezar, se cubren, como lo dice la religión, y rezan. Cuando terminan de rezar, pues lo quitan y hacen su vida normal. Entonces, claro, ahí es donde yo te digo esto de cultura y religión. Una mujer que se tapa... Que se tapa prácticamente todo, la cara y tal, y tal. Esto seguramente vas a países, a otros países musulmanes, aparte, claro, Indonesia, Afganistán y esas partes, Arabia Saudí, y no lo ves. Y cuando decía Arabia Saudí e Irán no son el Islam, no es que no practiquen el Islam, sino que hay un Islam mucho más allá, no son representativos. Tú no puedes coger la muestra de Arabia Saudí y me dice, así son todos los musulmanes. No, porque no es así. Y te he cogido el ejemplo de la cofradía de los Murid en Senegal. No tienen nada que ver, y son musulmanes, con lo que hace, por ejemplo, la manera de practicar la religión, Arabia Saudí. O Afganistán y tal. Volvemos. Yo te hablo, por ejemplo, de un contexto en Camerún. Muchas veces la gente confunde la vestimenta árabe como si y lo llaman vestimenta religiosa del Islam. Y a lo mejor esa persona es agnóstica o es atea. No. Musulmanes. Ajá. Musulmanes. También, ¿eh? Pero también puede ser alguien ateo que vista así, ¿no? Claro. Claro, por eso te quiero decir. De hecho, que una vestimenta arábiga no tiene por qué ser religiosa 100%, ¿no? La iglesia copta en Egipto, por ejemplo, pues si ves cómo se viste esa gente, pues prácticamente pues poca diferencia vas a ver pues con un imam y no sé cuánto, evidentemente se nota esa diferencia, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba en el Líbano, yo escuchaba a la gente rezar en las iglesias en árabe, y yo estaba en casa en Ashrafi, que es un barrio cristiano, y decía, me parece una llamada a la oración, como cuando se hace en los países musulmanes, pero me resulta curioso. Y cuando salgo y veo, es una iglesia, esa gente es árabe, practica el catolicismo, son maronitas y, jolín, están hablando en árabe. Han hecho su versión en árabe del catolicismo. No. Es que no es su versión en árabe del catolicismo. Es el catolicismo, pero traducido, orado en árabe. Traducido. Eso es. Con la oración en árabe. Vale. Entonces, lo que quiere decir esto es que a nivel religioso... Mientras no separemos, y la línea es muy fina, muy fina, mientras no separemos tradición, cultura y religión, nos vamos a seguir perdiendo. Es que vienen y hacen no sé qué. Por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina, que también, sí, la ablación, que mucha gente muchas veces también se ha argumentado que es la religión, no sé cuándo, pero... Esto es algo, yo diría que es tan tremendo que yo no le llamaría cultura, aunque la gente diga es cultura, no sé qué, no sé cuánto. Es barbarie. Una cultura no busca atentar físicamente, o no debe buscar atentar físicamente o emocionalmente a una persona. Pero a partir del momento en el que atenta a la integridad física y moral de la persona y emocional de la persona, deja de ser cultura. Y yo lo digo aquí, lo digo donde sea, incluso mi propia cultura, ¿eh? Te digo, si hay algo que veo que esto atenta a los derechos, a no sé qué, no sé cuándo, mira, yo seré el primero en decirte, mira, hasta aquí hemos llegado. Pero ¿qué pasa? A veces lo que hace que no seamos críticos es el fanatismo y el dogmatismo. A dogma. Entonces, cuando tú entiendes la religión no desde un punto de vista de una espiritualidad y solo lo entiende desde ese dogma. Claro, de comportamiento, ¿no? Y de actos. Claro, no te cuestionas las cosas. Y cuando no te cuestionas las cosas, no razonas. Y cuando no razonas, te vuelves fanático. Tú te las cuestionas, incluso cosas que tú has vivido desde pequeñito. Claro, yo me cuestiono muchísimas cosas. ¿Tú te has cuestionado la vestimenta, por ejemplo? Muchísimas veces. De hecho, yo cuando voy a Camerún, últimamente me cuestiona tantas cosas que mi madre está preocupada. Dice, ¿dónde está mi niño, no? ¿Dónde está mi niño? Claro, o sea, porque te incomodan cosas. Porque, sí, porque, por ejemplo, yo hablo, antes te comentaba la esclavitud por parte de los árabes que esclavizaron a las personas negras y tal. Y luego hay una negrofobia en el norte de África. Que existe. Sí, que es presente, yo la he vivido. En África también, entre partes. Negrofobia, yo lo llamo negrofobia. Y viene por parte del magrebíes o la zona norte, ¿no? De sí, África. Sí, yo de hecho yo tomé conciencia de mi negritud cuando llegué en el norte de África. ¿Sí? Jamás me había preguntado si soy sí, negro, está bien o está porque mal. Tomé conciencia de eso en el norte de África. ¿Fueron racistas contigo ahí? Hombre, lo cuento en el libro y tal, hay algunas cosas ahí, ¿no? Hay una negrofobia muy violenta en el norte de África. Entonces yo hablo de esto y quiero que hablemos. Y eso no quiere decir que con una persona árabe no nos podamos sentar, llamarnos hermanos, o una persona africana, árabe, no nos podamos sentar, llamarnos hermanos y hablar y tal. Pero debemos hablar de esto también. Debemos hablar de esto si realmente creemos en esa fraternidad de la que hablamos, porque yo creo en esa fraternidad. Yo soy una persona panafricanista y entiendo el continente como un todo dentro de su diversidad, ¿no? Entonces, muchas veces hablar de esto no es bueno. Entonces, la gente fanática o la gente chauvinista no le gusta que se hable mal de su país, o no le gusta que se hable mal de su religión, o no le gusta que se hable mal de su etnia, de su cultura. Pero debemos enfrentarnos a esto. Entonces, muchas veces el nombre de la religión, como somos musulmanes, no podemos poner el dedo en las llagas. En nombre de que somos africanos, no podemos tocar esos temas. Yo creo que es importante que lo toquemos. Y yo lo hablo incluso con las personas árabes que conozco, gente muy querida que tocamos ese tema. Es incómodo, lo reconozco. Es un tema incómodo. Entonces, ¿esto qué hace? Cuando voy a Camerún, veo a mis primas o a mis hermanos ponerse vestimenta árabe y llamarlo vestimenta del Islam. Les digo, no, tío, si la vas a llamar vestimenta, ¿cuál es la vestimenta del Islam? No, porque tú que vives en Camerún tienes una forma tradicional de vestirte y esta es tu vestimenta del Islam. Porque el Islam es algo más que tú pones dentro de tu modo de vida. Pero tú no puedes disfrazarte. Y digo esto, no quiero decir que no me pongo pues ropas árabes que me gustan y tal, pero que no lo llamemos ropa del Islam. Y te digo, con mi madre he tenido esta discusión donde ella me lo ha dicho así y he dicho, bueno, no nos pasemos. Os hablo de Daguestán. Para empezar, ¿qué tal es Daguestán y la lucha, ¿no? El todo wrestling. Esto que pasó también antes del anterior podcast, uh-huh. solo que no, le estaba recién para subirlo, porque creo que te adelantó un poquito. Y hablemos un poquito de los Nenets. No, coño, de... Que no me sale ahora del... Ah, de Hasbulla. De Hasbulla. De Hasbulla hablamos pero un poquito. Es que todo esto es un viaje... Que está ahí Hasbulla, ¿estás bien? Bueno, hay dos Hasbullas. Pero... Es que todo esto es un viaje que venía por los Nenets, que pues decía que son los pastores nómadas del Ártico ruso. Esto era el evento principal del viaje, ¿no? Este es el motivo del viaje. Ya que iba a entrar en Rusia en tiempos de guerra, casi de COVID, limitaciones por todas partes, pues dije, bueno, ya no voy solo para los Nenets, voy a hacerme un recorrido. Empecé a investigar qué zonas eran las que más me interesaban, porque hay muchas culturas allí. Están también los... ¿Cómo se llaman? Los cosacos. Están también los tártaros. Hay muchas culturas allí. Ya no por irte hacia las zonas del norte, de encima de Mongolia, de... Rusia es un continente. O sea, es enorme aquello. Sí. Investigando, decidí que, bueno, ya zona tribal era con los Nenets, donde me interesaba más era el Cáucaso. En las repúblicas del Cáucaso iba a hacer, dicho, algún reportaje más, pero no pude hacer otros, que ojalá que pueda hacer en el futuro. Está Daguestán, Chechenia, Osetia, de ahí del sur y del norte. Es como una especie de conglomerado de repúblicas. Kazajistán también tiene que estar, ¿no? Por Kazajistán ahí. Kazajistán es al otro lado del Caspio. Esto está justo entre, es de Europa del Este, justo ahí cuando comienza Rusia, es debajo de Moscú. Es como una, o sea, este es el mar Caspio, ¿sí? Rusia es todo esto, Moscú y San Petersburgo, pues un pedacito que tiene para aquí abajo así. Y se pega con el Caspio. Que además son curiosos porque hay mucho musulmán. Es una mezcla ahí, ¿verdad? Sobre todo Chechenia es súper... También en Daguestán, pero tenían más parte rusa porque esa tipo veías... era como esa broma que yo hacía, que veías la familia que le podía más lo ruso y la que le podía más el islam. Se ve, ¿no? Las barbas, quizás. Y por quien estaba todo el día con el vodka y que no. Que había alguno que le podía más el lo ruso. Claro, además ahí los daguestaníes, los que son más vamos a decir, de musulmanes, son muy rígidos y son personas con una disciplina... Y es parte, o sea, todos los luchadores de la UFC que conocemos son súper estrictos. Allí había en Daguestán, primero comenzamos a recorrer las montañas, porque el sitio para mí es uno de esos que es como un paraíso. Hay como 40 etnias, de las cuales 30 tienen un idioma propio, 12 o 13 son nativas de la zona, el resto provienen de movimientos nómadas de los últimos siglos. Empiezas a recorrer por esas montañas donde los códigos de la sociedad son eso, de hombres, de códigos, de familias, de te tiene que recibir el hombre de la casa, y que es muy machista, que por supuesto lo vemos desde aquí, la mujer cocina mientras que el hombre me recibe, por supuesto que sí. A nosotros es una mentalidad atrasada en el tiempo, ¿no? Es como viajar, pues sí, como en España en hace 50 años, que también era así. Fíjate lo que hay en Daguestán. Esto es Gamsut, que es un pueblo fantasma que yo estuve aquí. Qué maravilla. Que es una maravilla. Que este pueblo, te digo, se deshabitó. Las últimas que quedaban 4 personas, pero hace 20 años, o 15 maravilla. Años, 10, o sea, que hace nada. Y yo estuve aquí. Y qué espectáculo, es una maravilla. Este es el landscape, ¿no? Que ahí en Daguestán muchos así, ¿no? Sí, sí, sí. Es montañas. Sí, este es el más. Este yo creo que es el fantasma así más famoso. Y, pues cuéntame lo que estabas ahí. Y nada, bueno, entre todo este amasijo de culturas, de diferentes. También con una gastronomía propia muy interesante, son las montañas, todo. Está el tema de la lucha. Y allí nadie quiere ser ni futbolista, ni un youtuber, ni nada, ¿no? Ni astronauta, ni nada. Y todo el mundo quiere ser luchador. ¿De dónde viene eso? ¿Se sabe exactamente por qué precisamente en Daguestán y no en otras repúblicas? Porque son repúblicas independientes, pero muy deudoras de Rusia, ¿verdad? O sea, a ver, han sido zonas muy rebeldes, con mucho terrorismo, sobre todo Chechenia. Las guerras chechenas, una barbaridad. Entonces, ahora ellos, por el ejemplo, el tema es que lucha hay en muchos lugares de forma tradicional y fuerte. En Irán es potente, en Chechenia también es potente. Pero el Daguestán es un fuera de lo común. Shimaev, que es un checheno. ¿Sí? En Daguestán lo que tiene es que están sacando mucho campeón. Y Y ahí el nivel sube mucho porque es... allí están los campeones, lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Los que no llegan a ser campeón en Daguestán se pueden ir a luchar a otros lugares y van a ser un campeón. Y al revés, los campeones de otros lugares se quieren medir con los campeones del Daguestán. Claro. Entonces, allí también hay campeones de otros lugares como Catriel, que es el argentino, casado con ya una mujer local, que habla perfectamente ruso y todo, que ahí tiene un campamento de lucha y todo, que es luchador, y que está viendo allí, él fue el nexo. Al ser un argentino, él finalmente no pudo estar, él iba a estar, pero no pudo, pero me hizo todos los contactos y tal, entonces nos pudimos sumergir. Mi traductor era luchador, mi conductor era luchador, todos son luchadores. Es su fútbol, ¿no? Lo que aquí el niño quiere jugar a fútbol o en el recreo juegan a fútbol, ahí la idea es la lucha libre, claro, ¿no? La diferencia con el fútbol es que en el fútbol... si no eres muy bueno no vives del fútbol. Y aquí todo el mundo se puede hacer un gimnasio, ser entrenador, entonces está lleno de gimnasios por todas partes. Lleno. Hay mucha gente que no ha triunfado y sigue viviendo en el tema de la lucha. Y es lucha en todas partes. ¿Cómo es un gimnasio de Daguestán de lucha? ¿Cómo es un gimnasio en el mejor sitio del mundo de esta disciplina? Todos son como robots soldados a nivel de lo estricto, de lo fuerte. Es una barbaridad, pero desde el niño de 5 años hasta el ya profesional. Es una barbaridad. ¿En qué lo notas esta disciplina? Son muy estrictos. O sea, yo he entrenado también, no sé, yo estoy en atletismo, en judo, cuando era niño. Estuve en remo ya con 17, 17 y 18, me lo tomé diferente. Con 15, la verdad que me la sudaba todo. Iba a pasar el rato. Si entrenaba, el día que no me apetecía, faltaba. Me iba de fiesta, pues al día siguiente no entreno. Aquí no hay eso. O sea, aquí es estricto desde que entran hasta que salen. Nadie falla. Todos llevan el mismo peinado, nadie tiene un tatuaje. Hubo... ¿cómo se llama? Creo que era Ankalaev. Es que los apellidos rusos son todos... Era Ankalaev, una cosa así. ¿Sí? Era... bueno, Ankalaev es uno de la UFC. No, pero este era un... Ankalaev de aquí, de calle de Daguestán 3. Sí, sí, sí. No, pero este era 5 veces campeón del mundo, 5 veces campeón de Europa, 2 veces campeón en los Juegos. O sea, el mejor del mundo en su peso. Sí, le quise para hacer una foto con él. La foto creo que al final sí que nos la hicimos. La entrevista no quiso. Vale. Y la foto posando como luchador no quiso. Y fue porque tengo tatuajes y eso. Dijo que tipo... no me lo quiso decir él. Hostia. Pero el intérprete con el que yo iba luego me dijo: no ha querido porque eres Hanan, porque eres fuera de religión, eres lo antirreligión. Hostia. Ya no era por desprecio hacia mí, sino por lo que me dijo, es porque habían hecho algunos memes con él, yo sé qué, y por no ser víctima de meme, por tener una foto con el tatuado o una cosa así. O sea, ¿hay memes en Daguestán de este tipo? Igual el intérprete me lo dijo para que no me sentara mal, ¿no? O sea, y dijo, este gilipollas no me lo acerques, que le hago una llave que lo dejo tieso. Sí, no, simplemente, o sea, fue, o sea, súper, o sea... respetuoso. Muy respetuoso, simplemente yo intenté hacer la foto de portada de la miniatura, que yo estoy con un luchador, con posición de un luchador... y él se hizo la foto conmigo y cuando le pregunté simplemente y con la educación le dije, ¿te posarías una? Me dijo, no, no, no. Pero me dijo, no, no. Y se fue. Y ya está, vino otro y me le hice con el otro. No, ¿hay sentido el humor por eso? Dentro de esa disciplina férrea, ¿notabas buen rollo en el gimnasio, bromas o todo era casi militar? ¿Seriedad, lucha? No, pero lucha. Muy, muy familiar. O sea, es muy estricto, por eso digo lo de militar, pero es muy familiar. Allí, por ejemplo, justo cada vez que uno de ellos gana algo del mundo, o sea, que es... cada semana, sí. Porque a mí me tocó, yo creo que no fue casualidad, de guau, justo el día que yo fui, no, creo que es algo más habitual de lo que uno se... de lo que uno imaginaría. Entonces, pues se reúnen todos juntos, le dan el premio, ya se lo han dado, ¿no? Pero digamos, hacen como el de que lo reciba delante de todos y le aplauden todos y abrazos. Entonces hay un ambiente muy familiar en el que después el sparring que hacían y así se veía también duro, pero con mucho respeto, familiar, no era ni hacer daño, ni a yo te aplasto para que veas que te... No había ego ahí. O sea, era unas comunidades. Claro, es que fui a dos de los gimnasios más potentes de allí, de Makhachkala, que es la capital de Daguestán. El primero de los gimnasios. O sea, en todas las paredes, como si aquí pones en las paredes de un gimnasio que era grande, ¿no? Era todo el segundo piso, todas las paredes entero, lleno de fotos de los campeones, de los campeones del mundo, de los juegos, y era lleno. O sea, no era tipo... no es normal que de un gimnasio puedas poner... 20 fotos de campeones. Imagínate. De los últimos 10 o 15 años, campeones del mundo, de un mismo gimnasio, uh-huh. de un gimnasio que era, o sea, es del tamaño de un campo de fútbol, no te hablo de un macro gimnasio, de no, es un campo de fútbol con, bueno, un vestuario. Tampoco es pequeño, ¿eh? De fútbol sala, digo, ¿eh? Ah, vale, digo, hostia. No, no, vale, es un gimnasio como aquí, sí. Te vas a un polideportivo, sí, era un, sí, polideportivo. Sí, sí, sí. Un polideportivo con unos vestuarios y una zona de musculación así pequeñita, porque uh-huh. casi todo es lucha, es entrenamiento de lucha, se hace uh-huh. algo de musculación. Sí, ¿y se sabe dónde está el inicio de eso? ¿Por eso? ¿Hay alguna, algún pionero o no, no llegaste a indagar en eso? Es que viene hasta las montañas, o sea, la mayoría de, hay algunos que vienen ya de Mahachkalá uh-huh. o de otra ciudad, pero muchos vienen de las montañas y los que consiguen llegar a Mahachkalá son los que están destacando mucho en las montañas. Habib, no es que se haya criado del todo en las montañas, porque él estaba en Khachaturian, uh-huh. creo que era. Bueno, ya es, no sé si lo que he dicho ahora tiene sentido. Hay bueno, otro está, pueblo, vale, que es, no, que muy es típico, poco, pero vale. O sea, bueno, como una ciudad pero pequeña. Sí, es una ciudad pequeña. Uh-huh. Él creo que se ha criado allí, pero de dónde viene, es de las montañas, un pueblo enano casi en la frontera con Georgia. Y esos pueblos de las montañas, como en esto de hace 10 años, que ahí vivía alguno, pues también se lucha. O sea, es algo que está popularizado al máximo, o sea, es claro. una barbaridad. Es como barbaridad. Que ya es tan antiguo que no saben casi ni de dónde empieza, ¿no? Que es sí, que... es que es algo súper... Pero es lo que te digo, el tema es que si tú estás en muchos pueblos de estos, de los kazajos, los iraníes, uh-huh. en todas estas zonas, pues... hay luchas de forma que hoy en día igual se ha profesionalizado uh-huh. y hay competiciones y los juegos y tal, pero hay campeonatos tradicionales desde hace muchísimo. Uh-huh. En todos los sitios hay luchas, la lucha de Senegal que documenté en su día, o ahora vengo de diciembre, que esto ya quedará para el próximo ¿vale? podcast, igual de la lucha japonesa que es el sumo. Uy, estuve el grabando sumo, sobre me gusta, el sumo, I like es una it. Barbaridad. Me gusta, ¿y estuviste en Japón? Sí, y me grabando gusta. Sumo. Estuve grabando sumo con luchadores de sumo. Esto estuvo guapísimo. ¿Luchaste contra alguno? Sí, era imposible moverle, o sea, o sea, no había forma. El tío estaba parado, como un bloque de cemento. El tío era como si le han cimentado los pies al suelo con cemento. Sí, porque hay músculo debajo de esa capa, sí, de grasa, sí, es desde luego, ¿eh? Y yo, que me considero que tengo fuerza, la verdad, o sea, desde niño, o sea, no tengo la suerte de entrenar tanto como... con el tema de los viajes, pero siempre he sido, o sea, desde niño, o sea, que yo tengo fuerza. Y yo decía, o sea, qué fringado que soy, chaval. Es que no podías ni mover el pie. No, ¿eh? Los pies no se movían, que digo, estaba cimentado el suelo. O sea, tenía bloques de... Estoy apretando. Y el tío riéndose, que esto está grabado, claro. Y yo estoy tirándole fuerte, estoy ya... Pues, o sea, estoy desalmado. Hostia. Y el tío está riendo y está mirando para la cámara y tal, y se está riendo. Y cuando pues él quiere te tira, ¿no? Sí, no, no. Bueno, se hizo, claro, esto fue ajá. sin tirarnos y sin el impacto inicial. Simplemente nos agarramos del maguasi, que es como ese sí. pañal, digamos, el taparrabos. ¿Ibas con eso tú también? Sí. ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta siempre ir con taparrabos? De alguna forma acabas yendo. Debe ser igual que uno más. O sea, claro, esto... a lo que voy una cosa, sí. lo que voy con el tema de lo del sumo es que sí. desde da igual que mires África, Japón, uh-huh. en Irán, en Rusia, luchas tradicionales de estas hay en todos lados, uh-huh. que duran con sus diferencias y tal, pero hay por todo el mundo. Por eso yo estoy poco a poco desarrollando esa serie de disciplinas, uh-huh. de artes marciales del mundo, que la lucha de Senegal fue la primera, la lucha y el sambo en Dagestán fue la segunda, y el sumo es el tercer capítulo de esta serie, que me interesa un montón, que no solo va a ser de lucha. Quiero tienes que ir a Tailandia, tío, a Muay Thai, a la cultura Muay Thai de Tailandia. Pero que es guapísimo, que, por ejemplo, también. Está en Birmania el Lethwei Way, que es igual que el Muay Thai, uh-huh. pero se considera un poco más fuerte. Uh-huh. O hay otras artes de la India que se pegan con una especie de sables, que es súper extraño, que se considera el arte marcial más antiguo del mundo entero. Hostia, qué guapo. Y aparte hay luego del Jiu-Jitsu, de muchos uh-huh. temas que me interesan un montón. En Brasil, ¿no? Entiendo claro. que irías a Brasil. Entonces esto seguiré. Dagestán, aparte de la lucha, ¿es un sitio inseguro? Por la calle... ¿Notas inseguridad? ¿Qué nivel de vida tienen? ¿Son austeros? ¿Hay mucha pobreza? ¿O es un estado de bienestar medio? ¿Cómo es? Dagestán, todavía hay quien lo considera erróneamente como el lugar más peligroso de Europa entera. Es que tenía fama de ser un sitio... Pero muy era por terrorismo. Uh-huh. No era un nivel Latinoamérica, sí. violencia de calle, robos. Uh-huh. que en ese momento, a ver, estaba todo muy descontrolado, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de que las familias en las montañas se llegaron a armar para ellos mismos, ayudar en la lucha contra el terrorismo. O sea, como unas milicias, digamos, O sea, había un terrorismo fuerte, que era también, pues eso, hace... Y es hasta hace no tantos años. Uh-huh. Ahora mismo no hay en absoluto. O sea, ahora mismo... Pero allí había unos atentados fuertes. O sea, el tema estaba muy grave, estaba crítico. Y todavía era difícil que te hablaran sobre ese tema, ¿eh? Porque la gente todavía tiene... Estaba con miedo. Uh-huh. Entonces, es... una vez que desaparece este terrorismo... Uh-huh. Violencia así a nivel de calle no es el tipo de violencia que había ahí, no tiene nada que ver con el terrorismo, pues ya está. Es muy rural. Tiene industria, hay turismo que es sobre todo ruso. Hay mucho turismo ruso en estas zonas del Cáucaso porque es muy barato. Entonces, para nosotros llegar es un problema, pero para un ruso en Moscú, pues la aventura de la semana, del fin de semana o del verano puede se la puede ser, pegar ¿no? ahí en Dagestán. Claro, y ves estas montañas, claro. Estos paisajes impresionantes, claro, ¿no? Es el tema. Eritrea. Eritrea. La llaman la Corea del norte de África, ¿no? Es un país hermético a nivel extremo. Es tan... Te hago la pregunta igual que antes. ¿Hemos exagerado desde aquí o no? No. O sea, yo estuve ahora en julio y es un país absolutamente hermético. Está cerrado. Eritrea tiene a Sudán por el norte, tiene a Etiopía por el sur, tiene a Djibouti también y están todas las fronteras cerradas. O sea, no tiene ningún tipo de comercio. Llegan dos vuelos al día a la capital. Y ya está, ese es el contacto que tiene. Tiene el internet capado. No. La población, el gobierno les da un bono, creo que son de 500 megas al mes, que pueden utilizar en ciber, ¿no? En locutorios para conectarse a internet. Uh-huh. Pero es que hasta en los móviles el 4G no funciona. Yo es el primer país en el que he estado que pongo una tarjeta SIM y no hay datos. Solo puedo llamar. Entonces, claro, están absolutamente cerrados, no saben mucho de la vida exterior. Y es, bueno, es un país con una historia bastante curiosa. Uh-huh. Y es el país número uno del mundo en violación de derechos humanos. Hay detenciones ilegales, ejecuciones. Tienen a los presos en contenedores de estos de metal. Los meten ahí, los encierran, los llevan a un depósito que hay de... Y ya está, hasta que se mueren. Y es jodido. Hay dos religiones oficiales, que son el cristianismo católico, perdón, tres, el cristianismo ortodoxo y el islam, y todo lo que se salga de eso está perseguido. Y de hecho también a los judíos los han eliminado de allí. Es un país complicado, bastante, bastante complicado. ¿De dónde viene ese hermetismo? O sea, ¿cuándo empieza el país a cerrarse? ¿Es por un dictador? ¿Es por qué? Sí, bueno, el dictador que hay ahora mismo, que ya es mayor, es el que ha estado siempre, ¿no? Eritrea es un país que consiguió a mitad de los 90 la independencia de Etiopía. O sea, es un país bastante nuevo también. Uh-huh. Y que siempre ha estado en guerra. Primero en guerra con los italianos, que eran los que colonizaron esa zona. Con la Segunda Guerra Mundial, los italianos se fueron, llegaron los ingleses. Hubo una guerra de independencia. Y luego, cuando se les otorgó la independencia, se les otorgó como Federación de Etiopía y Eritrea. Pero ¿qué pasa? Que luego el nombre cambió a Etiopía, lo degradaron a una provincia más y empezó una lucha de independencia contra Etiopía. Uh-huh. O sea, es un país que ha estado sumido en guerra toda su historia y que siempre los movimientos independentistas que ha habido allí han estado asociados al comunismo. Es un régimen comunista actualmente, por eso se llaman la Corea del Norte africana. Uh-huh. Y bueno, no sé qué pasará en el futuro, pero a día de hoy... Es un país absolutamente hermético, es muy difícil conseguir el visado y es complicado. De hecho, nosotros cuando nos movemos por allí, los servicios de inteligencia saben dónde estamos en cada momento. Tenemos que pasarles una ruta y el guía tiene que ir llamando en todo momento para que sepan dónde estamos. Y bueno. ¿Cómo consigues entrar por eso? Porque si está cerrado... Se puede entrar, ajá, pero hace falta una autorización del Ministerio de Turismo. Que no sé por qué hay un Ministerio de Turismo, porque no hay turismo prácticamente. Pero debe bueno. ser el tío que trabaja menos de la historia, ¿no? Y eso, pues, claro, el tema es el mismo, tener un buen fixer, alguien con contactos en el gobierno o que sepa qué teclas tocar, ¿no? Para claro. que te concedan ese permiso. Y dimos después de mucho tiempo con la persona adecuada para poder entrar ahí. Es que fíjate si es un país. Tan hermético que a los propios eritreos no se les permite salir fuera. La única excepción es cuando hay una competición internacional. Deportiva. Sí. ¿Y qué pasa? Que no vuelven. No vuelven. El equipo de fútbol de Eritrea lo han tenido que rehacer 10 veces en los últimos 5 años. Todos los niños quieren ser futbolistas, ¿eh? O sea, es claro, ahí... Pasaba en Cuba también, ¿no? Con muchos cubanos que cuando se iban dicen, bueno, un placer enorme. Sí, sí, sí. Pues nada, que había la Copa África, no volvían. Se iban a jugar el campeonato y no volvían. Y ahora ya les han prohibido competir fuera. Entonces ya no van a competiciones internacionales. Luego, ¿qué tiene Eritrea? Es el país, uno de los países del mundo con menor tasa de delincuencia. No hay, o sea, yo es verdad que me he sentido seguro en todo momento, no hay robos, no hay absolutamente nada, porque la ley es muy dura. Si alguien roba, por ejemplo, roban un iPhone, sí, la condena es 10 años de prisión y devolver el doble del importe de lo que has robado. Que para ellos, claro, no, o sea, ni en la vida quizás lo ganarían. Claro, sí, sí. Entonces las penas son muy duras y no hay delincuencia, pero claro, ¿a qué precio? Claro. Cuando entras en Eritrea, un país tan, tan, tan hermético, solo cruzar la frontera, ¿ya notas que estás en otro mundo? Sí. ¿En qué lo notas? Sí. Absolutamente. Yo cuando llegué allí, aterricé allí y tardé, bueno, estuve 5 horas buscando mi maleta en la cinta. Porque... Que eras el único, además, ¿no? No, era el único extranjero, pero había mucha gente. Porque, claro, Etiopía y Eritrea, como han sido el mismo país durante muchos años, pues hay familias partidas y tal, y hay mucha gente que va de Etiopía a Eritrea. Ahí sí que permiten el viaje. Sí, a los que tienen familia en Etiopía, sí. Vale. Y a los etíopes que quieren ir a Eritrea también, ¿no? Vale. A ver a la familia. Entonces, como todas las fronteras están cerradas, lo que hacen los etíopes que van es aprovechar para llevar mercancías. Entonces, todo el avión estaba lleno de mercancías. 5 horas se pasó la cinta sacando bultos, cajas súper grandes, bolsas, y estaba toda la sala de la cinta toda llena de una montaña de maletas. Y yo dije, ¿qué hago aquí? No voy a encontrar mi maleta en la vida. Ah, pero ¿cómo una montaña? Una montaña de maletas. Sí, sí, sí. Imposible, la gente lanzando maletas, buscando la suya. Claro, porque los dos vuelos que llegaban al día vienen todos llenos de mercancías, pero de gente que se trae ahí, claro, millones comida, de cosas. Sí, o sí, lo que sea. Y bueno, yo saqué el móvil para grabar esa situación y vino un policía y me dijo, ¿qué haces? Digo, pues no sé, aquí grabando. Dame tu móvil. No puedes grabar. Digo, vale, vale. ¿Te lo requisó, sí, o te borró el vídeo? Las dos cosas. Pero bueno, que esto es algo que me ha pasado muchas veces. Ajá. Cuando me hacen borrar un vídeo, hay gente que no sabe que el iPhone tiene una papelerita, ¿no? De la que lo puedes sacar. Pues ahí volver. ¿No? O sea, ese vídeo está y está publicado en Stories, ¿no? Pero sí, bueno, se quedó mi móvil y al principio dije, oh, joder, este tío... Porque además se iba, volvía y yo decía, oye, que tiene mi móvil, ¿no? Claro. Pero luego te das cuenta de que no hay peligro de que te roben. Luego salí del aeropuerto y había una cafetería enfrente y estaba esperando que llegase el resto del grupo y estaba con el iPad y el lapicito este del iPad corrigiendo, pues, del próximo libro que voy a publicar, algunas cosas y tal. Y llegó un tío, un policía secreta, me dijo, ¿qué haces? Digo, pues estoy corrigiendo un libro. Me dice, ¿estás mirando al aeropuerto y tomando notas? Digo, bueno, a ver, esto es un libro, tal. Me dice, eso no se puede hacer, no puedes estar aquí mirando al aeropuerto y escribiendo. Digo, vale, vale, vale. Y se puso chungo y me dijo, guarda eso y vete de aquí. Y guardé el iPad y me largué, tío. No, pero esas pequeñas cosas... ¿Solo? Ahí estaba solo. O sea, ese viaje de Eritrea estaba solo, ¿no? No fuiste ni con pareja, ni con, ahí, con clientes. No. Ahí estuve solo los primeros días y luego llegaron clientes. Me fui yo primero un poco a explorar algunas zonas y luego... En ese momento estabas solo. Sí, y te dice que te pires. Sí, sí, que me largué de ahí. Que lo que estaba haciendo era ilegal. Bueno, pues... Claro, pero son esas pequeñas cosas las que te hacen darte cuenta de dónde estás, ¿no? Claro. O sea, tú no puedes estar trabajando con tu iPad al lado del aeropuerto. ¿Tú veías...? Porque algo que dice mucha gente cuando ha ido, por ejemplo, a Corea del Norte, y que también te preguntaré si también te limitan el movimiento, que en Corea sí que lo limitan, y sobre todo cuando vas de turista ahí, vas como a un tour que ya te hacen muy fijo. Vale. ¿Cómo veías la gente por la calle? ¿Estaban robóticos? ¿Incómodos si te veían? Yo no, los veía con mucha curiosidad, porque no hay turistas, ¿no? Pero con mucha curiosidad y mucho respeto, porque hay países donde la curiosidad pues te toca, ¿no? Y aquí no, te miraban... Ni siquiera te pedían fotos, ¿no? Pero curiosidad y bastante amabilidad, ¿eh? ¿Te hablaban? ¿Te venían a preguntar o...? No, no, en general no. Si tú iniciabas la conversación, entonces sí, ¿no? Pero ¿Y tú, no? ¿Y tú les preguntabas sobre la situación en el país? ¿O sí, ahí también es muy problemático hablar de ello? Es problemático, es problemático. De hecho, la disidencia con el gobierno está penada también. Como que toda la pinta, ¿no? Y incluso con el guía, ¿no? Que con el guía siempre puedes tener más intimidad, pero yo he intentado hablar con él y no... O sea, preguntar cómo iba el país de verdad, sí, y todo tal. Eso. Sí, tal. Las pocas palabras eran a favor, ¿no? Del régimen. Oh, todo muy bien, aquí estamos muy bien, tal. pero... Y luego a la hora de planificar el viaje, cuando cogíamos el mapa y decíamos, va, queremos ver esta tribu, esta, tal, tal, se lo pasábamos al guía, decía, esto está prohibido, aquí no se puede ir, aquí tampoco, aquí voy a intentar a ver si nos dan permiso. O sea que está muy limitado. Sí, sí, sí. Puedes ir a cuatro sitios. Y me decía, esto no, no te lo tomes a mal, ¿eh? Nosotros, los propios eritreos, tampoco podemos ir a esas zonas, ¿eh? O sea, no es por el turismo. Ahí solo pueden entrar militares. ¿Y te contó por qué esas zonas si tenían algo? Lo pregunté, no. No te dijeron. No, me dice, es que no tenemos información, solo sabemos que no se puede ir. ¿Y la capital cómo es? La capital es chulísima. A mí es una de las capitales que más me ha gustado, ajá, porque es muy diferente a cualquier capital africana. Es súper tranquila, estás muy limpia, no hay tráfico. Hostia. Claro, son muy poquitos habitantes y también es una cultura muy diferente. Es una cultura muy tranquila. Y luego toda la capital es como una pequeña Italia. Está todo lleno de pizzerías, de... ¿Qué dices? Ah, mira, sí que me has roto. Sí, sí, sí. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Este giro argumental. Claro, fue colonia italiana. Claro. Y además los italianos les encantaba esa zona. Ajá. Y todos los edificios son edificios coloniales antiguos italianos. Hay cines, el cine Roma, el cine Impero. Luego hay talleres de Fiat. Había una fábrica de Alfa Romeo allí, súper guapa, con el logo ya hecho polvo, pero a nivel arquitectónico es una pasada. ¿Tiene estilo italiano? Sí, sí, estilo italiano. Curioso. Y luego tiene... se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Algo inglés también? ¿O? Ah, bueno, no, la gastronomía es pizza, pasta, el macchiato, el café macchiato, las gelaterías, ¿y bueno? Todo esto. Sí, pues como en Italia. Hola. Y hay gente que habla italiano por ahí, los que son descendientes de los que estuvieron con los colonos y tal. Qué heavy. Y bueno, ellos dicen que en Eritrea se hace la mejor pizza, mejor que en Italia, ¿no? Pero bueno, esto... Oye, pero no es está mal, ¿eh? Que irte a un país así y que te comes una pizza esté buena y que parezca italiana. Y como curiosidad, que esto es algo que te explota la cabeza, hay una isla que pertenece a Eritrea, en la que hay un monumento a Mussolini. O sea, no me lo creo. En mitad de África, pero además es un tótem enorme con sí, sí, un monumento. Debe ser de la época, ¿no? Supongo que la época que era colonial. Claro, era... claro, que no lo han tirado. Fíjate que el gobierno es comunista. ¿Ya? Bien, hay un monumento a Mussolini, pero bueno, porque ahí se ha quedado, ¿sabes? Hostia. O sea, es algo que distópico, ¿no? Que haces totalmente. Es un país muy distópico. Es que estos países tan herméticos suelen ser muy distópicos, ¿no? Sí. Son como otro mundo. Como si estuvieras en otro planeta durante unos días. ¿Llegaste a ver cómo era la zona gubernamental? ¿Era muy, muy grande o era sencillito? Sí, a ver, hay el palacio presidencial, luego están los ministerios. Lo que no hay es seguridad ninguna. Como no hay delincuencia, como no hay disidentes... que supongo que lo sabrá, ¿no? Pero oficialmente no los hay y no hay un movimiento claro en contra del gobierno. Mi hotel estaba justo enfrente del Ministerio de Hacienda y ahí no había ni un soldado. La puerta estaba abierta. Yo dije, esto es el ministerio. Yo ahí haciendo fotos, digo, nadie me dice nada, estoy haciendo foto de un ministerio. Y nadie. El presidente dicen que pasea solo por la calle sin escolta. Ajá. Y eso me pareció también bastante curioso. Curioso. ¿Hay mucha pobreza? ¿O ahí no se ve mucho? No tanto como en otros lugares que he visitado, la verdad. El gobierno reparte mucha comida en todas las zonas rurales. De hecho, lo vimos durante el viaje varias veces, ¿no? Hay centros de reparto de comida donde la gente va con los camellos y les dan harina, arroz y todo. La educación es gratuita también. Bueno. Pues supongo que el Estado se debe hacer cargo de todo lo básico, 100%. Sí, sí. Si es comunista y eso. Pues curioso, ¿eh? Que queden países tan herméticos a día de hoy. Ya quedan poquitos, claro. A Corea del Norte, Eritrea, algún otro que habrá, pero no queda mucho más. Quedan pocos. Yo le preguntaba al guía, digo, bueno, cuando muera el presidente actual, me decía, bueno, pues habrá elecciones. Ay, ¿creen eso? Bueno, a lo mejor sí, te imaginas que es sorpresa. Claro, no lo sé. O sea, yo desde fuera digo... Vale, elecciones... Solo tienes uno, puedes votar uno. Pero claro, tampoco estoy en la dinámica del día a día de allí. Claro. Igual sí, ¿no? ¿Quién sabe? O empezar una apertura o... Hostia, qué curioso, tío, que haya aún países así que no son muy conocidos, porque Eritrea no es muy conocido. Como Corea del Norte es algo que mucha gente tiene incluso curiosidad por ir. De Eritrea no se habla, casi, a duras penas. No se habla, Quizás nada. También porque no tiene, seguramente no tiene potencia nuclear. Claro, al final Corea del Norte hay ese punto, ¿no? De que siempre están, de que cuidadín que lanzó la bomba. Claro, Eritrea supongo que no quiere conflictos internacionales ni está en posición de... No, es un país pequeñito, tampoco tiene grandes recursos. De hecho, como a nivel marítimo tiene como vecinos Arabia Saudí, en el territorio marítimo eritreo sí que hay pozos de petróleo, pero los está extrayendo Arabia Saudí. Entonces, como no quieren confrontar con Arabia Saudí, porque saldrían perdiendo, ni siquiera pueden extraer el petróleo de su territorio. Uh-huh. Tampoco tienen como aliado a Rusia, porque aunque durante la guerra Etiopía y Eritrea los eritreos decían que la URSS estaba con ellos y uh-huh. tal, bueno, durante la independencia previa, pues uh-huh. Realmente la Unión Soviética y Rusia apoyaron a Etiopía, o sea, apoyaron a los enemigos, que uh-huh. también eran comunistas, ¿no? uh-huh. en aquella época. Entonces, tampoco tienen mucho apoyo internacional. Están solos ahí. Sí que se ha puesto un poco el foco allí porque toda la franja esta uh-huh. del mar Arábigo, no, el Mar Rojo es, ¿no? Sí. Vamos a mirar. Sí, sí, el Red Sea, ¿sí? Sí, ¿no? Que va desde Egipto uh-huh. hasta abajo. Pues ahí está, hay mucho tráfico de personas y mucho tráfico de sí, armas. Mar Rojo, sí. Bueno, y tiene un propio mar de Eritrea también. Sí, sí, es verdad. Que es el chiquitín, supongo. Es pequeñito, sí, pequeñito, sí, sí. ¿No? Ahí se ve tiburón ballena, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. O sea, que hiciste varias, o sea, no solo fuiste a turismo local, sino también te fuiste para las playas, a... ¿no? ¿No te dejaron? No lo pude, no, esta zona está prohibida. ¿Ah, está prohibida? Sí. Pero el día que se abra es un buen destino para snorkel y buceo. Pff, o sea, que realmente Eritrea tendría, vamos a decir que... potencial para ser un destino turístico, sí. incluso para los que buscan placer sí. básico, tipo playas, descanso. Sí, tiene potencial para ello. Sí, sí, sí. Tienes islas paradisíacas, que sí que estuvimos en alguna. Uh-huh. Ya te digo, tienes tiburón ballena, tienes buceo en el Mar Rojo, que es una pasada. Y luego, a nivel turístico, más allá de las tribus, que también hay tribus flipantes, pues tienes desierto, tienes Joder. Sabana, tienes animales. Tienes el desierto del Danakil, uh-huh. porque ese desierto está dividido entre Etiopía y Eritrea. Lo que pasa es que no se puede ir a la parte de Eritrea. Tampoco. No sé si tienen ahí un alienígena o algo. Que el área 51. Pero no, 52. Dejan, no dejan. Ellos claro. tienen la 52. ¿Corea es un país machista? Mm. Lo es. Sí. ¿Qué lo es? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Corea, la estructura familiar es la mujer que hace cargo de la casa. El hombre es el que provee, el que sale a trabajar, el que trae el dinero. Trae el dinero no para él, sino que en Corea la mujer es la que administra el como dinero. Japón, eso me pareció Japón. Dan el sueldo y la mujer es la que organiza la comida, la compra y... Exacto. Uh-huh. Yo, por lo menos, mi esposa vivió 6 años en Corea. Ella, mi esposa es más coreana que siendo boricua, uh-huh. siendo latina, tiene más cultura coreana que de acá. Uh-huh. Yo, todo lo que yo gano de mi sueldo, todo mi dinero, lo ponemos en una cuenta... en conjunto, y ella es la que administra todo el dinero, que si hay que pagar esto, la luz, todo eso. Es muy, tenemos muy el estilo coreano en esa parte, pero en ayudarnos en la casa, cada nosotros tenemos los quehaceres, lo que hay que hacer en la casa conjunto, compartidas. En Corea me chocó muchísimo que yo iba a comer con mi familia, y normalmente cuando te invitan a comer uno siempre hace el gesto de que voy a lavarlo, yo lavo los platos. Yo hago esto. Y me ha hecho una de mis tías mayores, me ha agarrado aquí. Me dice, Anja, siéntate. Siéntate que lo va a hacer ella. O sea, todo lo hace ella. O sea, mandando a mi tía, la más menor de mis tías, como era la más menor, la de menos jerarquía, ella era la que tenía que lavar todos los platos. Ella pringaba. Y yo, como soy el varón, y soy el mayor, o sea, mi papá murió, yo sustituyo a mi papá, yo no tengo que hacer nada, y me tratan como un rey en la casa. Uh-huh. Y eso para mí me parecía muy... No me gusta, para nada. Cuando para nada. Una pareja de coreanos se casan, ¿la mujer, si trabajaba, deja de trabajar para cuidar la casa normalmente o sigue trabajando? Antes sí. Antes dejaba. Ahora incluso la... Sí, ahora mucha gente no se quiere casar, por eso es que en Corea hay mucho, la tasa de natalidad es muy baja, porque las mujeres han estudiado, han ido a la universidad, tienen sus trabajos, quieren crecer laboralmente, y no hay como que muchas leyes que las beneficien a ellas al momento de que salgan embarazadas. No hay como que ese paro, sí lo hay, sí hay una ley, un paro de tantos meses para cuidar el niño y todo eso. Pero no es bien visto. No es bien visto que lo agarren eso, ¿no? No es bien visto que una persona agarre el paro de maternidad, de paternidad. Es como una debilidad, ¿no? Tú tienes que estar trabajando, punto y final. Sí, porque el trabajo es tu empresa, es tu compañía, porque no es la compañía del dueño, del accionista mayoritario, sino que también es tuya. Y tú tienes que dar el 100% de ti, que no es justo de que tu compañero esté dando el 100% y tú te vayas de paro. Entonces tú, el trabajo que tú dejas de hacer, lo tiene que hacer otro. Está muy mal visto. Por eso que muchas personas no quieren tener hijos. Por eso el problema de baja natalidad. De que según dicen los estudios, las estadísticas, creo que para el 2050 la población creo que va a bajar de 60 millones a 40 millones, creo. Claro, población envejecida. Creo, porque ya casi. Población envejecida, ya hay mucha población envejecida. Ya incluso hay, me pareció muy curioso, en Corea me pareció muy chocante cuando yo vi bastantes parejas, bastantes personas que llevaban en sus cochecitos a perritos. Perritos con vestiditos, ajá, con cositas, con gorritos, con las uñas pintadas y con un cochecito que a lo mejor te imaginas, mira, lleva un bebé. Entonces al principio yo me emocionaba como que voy a ver un bebé. Y es un chihuahua con los ojos bizcos. Sí. O un cualquier perro feo. Pero llevaban el perro allí. En vez de un hijo. Entonces salió ahorita la noticia de que Corea. En Venezuela ni hay coche. Que no saben lo que es, ¿no? Pero follar se folla mucho, eso sí. Muchísimo. Eso no hay problema. Pero salió la noticia que en Corea, primera vez, hubo más compra de coches para perros que para bebés. Hostia. O sea, ya te podrás imaginar cómo está el índice de natalidad. Y todo eso es en parte por el machismo de la sociedad que jode a las mujeres cuando van a... Y jode también a los hombres, porque los hombres también pueden tener como que agarrar ese paro por paternidad, que eso lo han aprobado recientemente, pero eso está mal visto en la sociedad, de que te vayas de paro. ¿Y tú cuál ha sido la situación que has visto en un país que hayas dicho... Qué afortunado soy de estar en Europa Occidental. Pues la India seguro, ¿no? La India, sí, claro. ¿Tanto como dicen? No, a ver, pero no, yo no digo eso. Yo eso lo dije en el primero y en el segundo viaje. Ahora pienso que quizá nosotros estamos equivocados. Porque la India, lo que para ti es pobreza, y para todos, o suciedad, o todo lo que dicen esta gente que no ven más allá. Yo aquí, por ejemplo, veo a gente con las caras más largas que allí. Allí todo el mundo está sonriendo, todo el mundo sonríe. Y están... según nosotros, pobres como ratas. Allí están durmiendo en la calle, tienen sus negocios, por ejemplo. Es muy normal, o sea, todo el mundo puede tener tiene un negocio, pero el negocio de una persona es, en una bicicleta, una cesta de fresas, y no sé dónde las cogerá, las vende y al día siguiente igual. Pero yo esa gente no las veo como... Bueno, por aquí pasa la gente por la calle, primero... ¿Cómo os vestís todo tan oscuro, tan triste? Eso y con unos caretos así cabreados. Yo allí yo no veo eso. O sea, es verdad que cuando tú vas, y estamos acostumbrados a esto de aquí, el primer viaje que yo hice, por la noche me asomaba a la habitación del hotel. Yo veo hoteles buenos, evidentemente. Yo no voy como los indios, yo no soy indio. Claro. Y entonces veía un montón de gente durmiendo en la calle. Ajá. Y le decía yo al del hotel, ¿por qué duermen tanta gente en la calle? Dice... Bueno, porque hace buen tiempo. Una mierda. O sea, no tienen casa, duermen en la calle o incluso duermen en sus propios negocios. O sea, una vez. Tenderetes o. Sí, ¿no? Tienen una farmacia. Hombre, en la farmacia, ellos no te venden una caja de pastillas. Si te hace falta dos pastillas, coges la caja, la abren y te dan dos pastillas. Pero ellos duermen ahí, en el mismo tenderete. O sea, viven, nacen prácticamente ahí y puedes pensar que es como mal, ¿no? Pero no, es que tienen otro sistema de vida. Ellos se levantan todas las mañanas, van a rezar. Ellos creen, claro, en la reencarnación, que es una cosa que nosotros hemos perdido. Claro, ellos piensan que si hacen el bien aquí, en esta vida, en la siguiente, que todos creen en la reencarnación, va a estar una escala mayor, digamos, que de la que están aquí. Con lo cual, les hace, o sea, son como, bueno, uf, pero la India tiene uno de los peores sistemas de trata de humanos de todo el mundo, el sí, sistema de castas. O sea, no creo que se reencarnen en cosas buenas, ¿eh? No, pero tienen esa los matrimonios obligados, niñas de 13 años con De 13 años eso ya no digo nada, pero y de menos. Sí, pero mayores de 40. También he hablado con mucha gente de allí con matrimonios concertados, pero hay menos casos de divorcio que aquí, por ejemplo. Hombre, porque dice, ¿sabes lo que les pasará? No. No te pasa nada. Si tú te quieres divorciar, no está penalizado como aquí. La mujer vuelve con su familia, el hombre... Pero parece ser que los padres... Tú imagínate que tus padres te eligen a tu pareja ideal. Sí. Tus padres te conocen mejor que nadie. A lo mejor te eligen la mejor para ti conociéndote. Eso es lo pero que... nadie se conoce también como uno mismo, ni los padres. Ya. Y además que ahora es muy bonito, pero lo normal es que sea una pobre tica niña con el señor que le pertoca. Pero no siempre son niñas, ¿eh? O sea, allí, yo te digo, porque he hablado con taxistas, he hablado con gente y siempre he preguntado estas cosas. ¿Y no crees que ellos te cuentan un poco la parte bonita? Bueno, a mí me enseñan fotos familiares, me enseñan todo, la mujer llamándolo cada dos por tres, pero no le habla cabreado, ¿sabes? No le habla en hindi, pero no sé. Yo creo que es que quizás no los entendemos bien, o por lo menos la comparación que hacemos con aquella realidad no es la adecuada, no es la correcta. India es un choque cultural de los más heavies, dice todo el mundo del mundo. Sí. No, te cambia. O sea, si vas a la India... Yo conozco gente que la adora o la odia. Sí. Los dos. No. Sí, sí. O la adora o la odia. Pero parece que es el país donde menos gente quiere volver por... yo he oído otras veces, quiero volver mucho. Sí, pero es el país que más rechazo causa. Claro, porque hay un ruido constante, eso de las fotos que después del tercer día, olores... Pero hay una cosa que sí que no se puede negar, que es mucho peor, o sea... Yo entiendo que algo pintoresco puede estar bien, pero ellos viven en gran parte en la insalubridad más salvaje, es decir, en una falta de higiene. Ya no es una cuestión de gustos, de oye, yo prefiero colores chillones. Es vives entre mierda, entre basura, podredumbre. No, tampoco es así. Tampoco bueno, mira así. El mismo río Sagro, está con cuerpos humanos lleno de basura. Pero piensa, por ejemplo... Pero eso no es un tema de elección, es un tema de que realmente es algo que es una vida peor. No. Mira, no es peor vivir entre... Espérate, la ceniza con agua es lejía. Eso no sé si lo sabéis, pero pues ya había aprendido una... queman los cuerpos para purificar y porque es bueno quemar los cuerpos. Pero se tendrá que tratar. ¿El qué vas a tratar? El cuerpo. Para que no sea simple ceniza. No, la ceniza la tira. Además, los trozos que quedan se lo comen las tortugas carnívoras. Sí, con lo cual se alimentan. Que está limpio. Es que si le haces un análisis ahí bacteriológica, pero estará. Es que da igual, mira, si te mueres. Ellos aguantan más, por eso precisamente. Claro. Nosotros somos débiles. O sea, tú vas a la India, te pones malo, pero porque estamos aquí, pues así que. Hombre, porque tenemos una. Tenemos salubridad. Exacto. Es un avance médico. Claro. Y somos más débiles teniendo salubridad. No, la media de edad. Sí. O sea, la esperanza de vida, ¿tú crees que es mayor en la India? Hay indios que meditan y cientos de años. Y tanto. Sí, también los he visto. O sea, es que todos. Pero los de Bombay, los de las ciudades. Sí. O sea, es que enfermedades, contagios. A ver, allí hay mucho de todo. O sea, hay mucho rico, hay mucho pobre, hay guetos, pero que te. Allí hay de todo. También he leído muchos libros, incluso novelas de cosas que pasan allí. Pasa de todo, evidentemente. Y que la India. Que hay la parte esta de la guarrería, pero India, por ejemplo, a nivel tecnológico, a nivel informático, es la ahora mismo ya es, si no es la mayor potencia del mundo, le faltan 5 años. Los mejores genios de ahora mismo tecnológicos, muchos vienen de la India. Claro. No, y tú te vas a Goa, por ejemplo, que se están yendo muchos nativos digitales, pero porque están en la India, pero a la vez están en uno de los mejores sitios de allí. Tienen playas paradisíacas, tiene todo. O sea que, es que, ya te digo, la India... Es un continente tan grande y hay tanto de todo que vas a ver pobreza si, bueno, por allí. Pero que esa pobreza depende. Por ejemplo, allí conviven los musulmanes con los indios, con los cristianos. Conviven todos. Ven a la gente con los velos, a las mujeres con los velos, con todo esto, al lado de los indios, al lado... Y allí todos se respetan. Aquí creo que nos respetamos menos. O los que... O sea, hay más racismo. Sí, entonces pondrías la India... Pero es que no se puede defender así cuando hay un sistema de castas en el que tú ya naces predestinado a ser una mierda. Y esto ya lo sé. Quizás no serán racistas con el... Bueno, que eso, no. Eso yo también he tenido aquí a gente que ha estado por Bangladesh, por toda esa zona, y hay un racismo entre estos países bestia a veces, ¿eh? Mm. Y un maltrato. El humano es el humano, ¿eh? Gandhi, evidentemente. Gandhi, o sea, claro, es el que intentó. Pero yo veo esto. Hombre, claro, es pero que... ves esto, pero si yo te enseño otras imágenes. Dirá, hay que pon imágenes bellas de la India, ¿verdad? Hombre, claro, bueno, pero me enseña la peor. Pero las grandes ciudades, las calles, están así. Entonces, esto son las capitales, las grandes ciudades. Esto ya, para mí no es una situación de como de pintoresco, es una situación de mala calidad de vida. Yo eso no lo, o sea, en mis viajes que he hecho, y nos hemos metido en pueblos, en todo, yo eso, por ejemplo, no lo he visto. O sea, esa imagen tal así, yo no la he visto. Tan heavy, no. Yo me he metido en un parque, por ejemplo, ¿sí? Y he visto a niños, un parque estupendo, y niños pequeños jugando con cuervos. Eso sí, sí lo he visto. No. Y sí he visto a gente en pueblos, sobre todo he visitado pueblos pequeños, y en los pueblos pequeños... pues lo primero que hacen es darle de comer a los animales que están sueltos, a cerdos, a vacas, porque da buena suerte. Y a la vez, la vaca caga, la caca de la vaca la ponen así en la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque ahuyenta a los mosquitos. O sea, no entra el mosquito por eso. Y nosotros aquí echando que si esto no sé qué, que si nos intoxicamos. A ver, y después pues tampoco. Escucha, nadie te está obligando a poner el spray. Pilla una caca y póntela en la puerta de casa. Y no lo hace porque sabe que es una guarrada asquerosa. No, no, no. Es que ni siquiera. Nos han dicho que es una guarrada para vendernos el spray de mosquito. Pero tampoco una guarrada. Yo he estado allí y digo, pues no me huele tan mal. No, es que, date cuenta, vamos, ahora no nos va a poner aquí de sistema capitalista. Ya lo sé. Pero mira, esperanza de vida en India. La esperanza de vida en India es de 67 años. Muchos son. La esperanza de vida en España es de 82. Pero, ¿cómo vive? Bueno, es de 80 y poco, porque en hombres es un poco menor, 79. Pero, ¿cómo vivimos aquí? ¿Cómo viven allí también? A lo mejor es que tenemos la imagen demasiado Europa céntrica, ¿no? Pero yo vivir entre mierda. Pero es que tú vas a la India y no vas a vivir. Vamos a ver, yo voy a la India. Pero alguien rico no, evidentemente. Pero la calidad de vida que tiene la Europa occidental. Hostia, la gente del mucho mundo se viene a zonas de Grecia, España, Italia. No se van a hacer la jubilación en la India. Bueno, depende de dónde vayas, ¿eh? En India te puedes comprar un castillo baratísimo, claro, sí, y sí. Tener sirvientes con un sueldecito de aquí mínimo. También, o sea, depende cómo te lo montes. Muchos contrastes. Mucho contraste. Y depende cómo te lo montes y depende de por dónde te muevas. Vas a vivir como un maharaja. Tú puedes vivir como un maharaja o puedes irte a esos suburbios, oye, como si te vas aquí a las 3.000, como he dicho, lo que sea. Vale, lo que pasa es que en la India ya te digo que es todo muy... Hay mucho y muy grande. Todo es una hipérbole, ¿no? Todo, todo. O sea, y hay lujos, o sea, hay tiendas de súper lujo y indios pijos y pijas que tú dices, pero bueno, esto me ha pillado. Hay los indios que son muy británicos. También, claro. Que además son gente británica, claro. Gente que yo conozco que trabaja en hoteles, son de los más desagradables porque son súper prepotentes. Sí, sí, sí. Los que son como que tienen incluso, creo que tienen doble nacionalidad, la británica y la india. Son muy complicados porque son como lores, casi, ¿no? Son indios. Sí, sí. Pero, hombre, hay cosas como la esperanza de vida que no engañan. Eso indica algo. O sea, por mucho que sea muy bonito, cuando la esperanza de vida es casi 20 años menor en un país que en otro, es que algo no se está haciendo bien. Escucha, pero año... Y es una potencia mundial, India, ¿eh? Sí, sí, totalmente. O sea, lo es. Por eso digo. Lo es, ¿eh? Pero... Pero, ¿sabes el gran problema? Que en India son las creencias. Hay cosas, por ejemplo, ellos no entienden, cuando yo iba con Claudia, ellos no, siempre nos preguntan, ¿tenéis hijos? No. Ay, qué pena, lo siento. ¿Cómo que lo siento? Como un drama, ¿no? Como un bueno, ya no os preocupéis, ya vendrán. O sea, son pobres, o los veis como pobres así, pero les encanta tener niños, son muy amantes de la familia del todo, y claro, tienen cada vez más. Bueno, cosa que no es muy inteligente si eres pobre tener hijos. Claro, pero va con sus creencias, con la religión, lo de las vacas. Dicen que eso se impuso en India, pero porque, por ejemplo, una vaca, si te la comes... te dura nada, ¿qué? 2 semanas. Pero claro, si una vaca va echando leche, ¿no? Todos los días, tiene. O sea, llegó un momento en el que los sabios. Es que no me acuerdo. Eso es una cosa que leí. Pero dijeron que eran sagradas, pero porque las vacas se comían y se comen todavía. O sea, si tú, en India puedes comer carne, ¿eh? Hay sitios donde no. Hay ciudades enteras donde está prohibido comer carne. Pero si se come a todas las vacas, se mueren todos. Porque no hay nadie que trabaje la tierra para cultivarla, porque no hay leche. Y entonces, como se la comían, pues dijeron, cuidado, la vaca es sagrada. Y dice, ah, sí, claro. Es sagrada. Y de ahí no nos la comemos. Se combinó como práctico con, claro, con claro, religión. Porque si no, no había manera de hacer que entrara en la cabeza. O sea, hay muchas cosas que se han que se dice que son sagradas y tal, y no son sagradas, es supervivencia. Yo quiero ir a la India, ¿eh? O sea, es un país que lo tengo fichado para ir, pero sí que a lo mejor me voy con prejuicios y me quedo alucinado y vuelvo 20 veces. Pero por lo que he visto y gente que conozco que ha ido, que tú eres de los pocos que está enamorado, porque sí que conozco gente que le gusta mucho viajar y me dicen, es un tipo de viaje peculiar, ¿no? Y tal, y que no me lo recomiendan. Yo sí te lo recomiendo. Porque ya, pero yendo a la India, los núcleos, porque es, evidentemente, si vas a la India, a las zonas paradisíacas, es como, no, pero es como vete, si estás en Maldivas o en... No, pero así. Vete al desierto de Maharashtra, por ejemplo. Mira, yo tuve una vivencia... Nueva Delhi, Bombay, tienes que ir, ¿no? Nueva Delhi, sí. Nueva Delhi. Bombay es mucha contaminación. Bombay, no hace falta que vayas a Bombay, porque es como una gran ciudad así. ¿Nueva Delhi, sí? Delhi, sí. Está New Delhi y Old Delhi. Uh-huh. A Nueva Delhi, sí. Pero, por ejemplo, eso, el desierto de Maharashtra, la ciudad rosa, la ciudad azul... Benares tienes que ir. Benares. Yo dos veces, esta tercera no puedo ir, pero claro. A mí me encanta las callecitas que tiene. Uh-huh. Te metes y ves a la gente quemándose, pero aquí así. Y ves que es una cosa. Trayendo a los muertos, no dejas entrar a las mujeres porque dice que si lloran las mujeres, el alma no se va para arriba. Sí, tiene esa cosa. Si no me gustaría ser mujer en India, no te voy a engañar. En fin, pero que si no te digo cuatro cosas y vas a tener experiencias que es que no. Las vas a tener aquí ni en ningún sitio. Yo he viajado por toda Europa, por todo esto, sí. Y la India realmente, eso ahí? Es diferente. Hoy día no. Hoy todo día bien, no. Pero No. Pero y cuando digo vivirías, digo en un sitio estándar de la India. Porque no. Es lo que tú dices, claro, si te vas a la playa más cojonuda. En una cabaña, claro, y en la foresta. Pero, vamos a ver, ¿vivirías en Nueva Delhi, por ejemplo? ¿O en las afueras? No, porque yo viviría en un campo. Ahí sí, incluso cerca de un templo viviría, fíjate. Yo he visto los pueblos pequeñitos, son como pueblos de aquí, incluso con poca gente, todo muy natural, todo. Y los templos son preciosos, son antiquísimos. Por ejemplo, mira, hay una cosa... Eso seguro. Y con esto terminamos. Esto es Benares, ¿eh? Sí, eso sí. Eso es Benares. Es muy bonito este pueblo de aquí, ¿eh? El pueblo pues, y todo. Pues está súper... Además, mira qué color. O sea, la hombre, mujeres, limpio no se ve mucha el agua esta. Pues ahí se baña, no les pasa ¿eso nada. Eso que es un rato. Sí, ahí no les pasa bolsa. Nada. ¿A qué les va a pasar? A ellos, métete tú. No, yo sí, claro, por eso yo no me meto. Exacto. O sea, tienes que ser consciente. Pero claro, es que hablamos de eso porque hay 20 años menos de vida, de esperanza de vida, eso es mucho. Claro. No, pero quizá para ti no, si vas a vivir como tú te lo puedes permitir. Sí. O sea, ¿qué te quiero decir? Evidentemente. En toda la pobreza esto, sí. Rico vive bien en todos lados. Esa es la realidad. Sí, pero es que no hace falta ser rico. No hace falta que seas rico tampoco ahí en la India. Uh-huh. O sea, con un sueldo normal de aquí, ahí puedes vivir como un rey. Rico. Muy rico. Pero igual, cada año hacen clasifica, ¿no? De los lugares donde la calidad de la vida es más alta. No sé si sabes que este año ha ganado Málaga. Número Málaga, uno en el mundo. La mejor, sí, la mejor. En el mundo. En temperatura. Y no Valencia Málaga, también muchas veces está. Valencia creo que la segunda. Málaga y dos españolas. No, que España, calidad de vida, somos unos mexicas, claro. Pero tenemos de puta madre. Claro. Comida buena. Y no es objetivo, es objetivo. Clima. Porque tiene cuenta de un montón de parámetros, ¿sabes? Y no hay ninguna clasifica donde hay una ciudad de la India. Porque es guapísima, maravillosa, lugar increíble, la gente fantástica, todo lo que quieras, pero cuando ves los parámetros, la sanidad es un desastre, No, puedes ir a una clínica privada, vale, más estamos hablando de la gente que vive ahí. No es... Igual me ha entrado muchas ganas de ir, ¿eh? Porque sí, me parece fantástico. A mí también, ¿eh? De verdad. Pero eso, dos semanitas, tres... Que no, la gente dice, tranquila. Claro, es como decir, guau, Petra es increíble. Claro. Pero vivirías en Jordania. Exacto. Y Petra es un sitio que se tiene que ver, digamos, ¿eh? Claro. Pero, bueno, pues es muy interesante y hablaremos más de India porque es que... Es un país fascinante. Eso es una muchísimo. Realidad absoluta. No te puedes morir sin ir a India. Sí, te lo juro, yo quiero ir. Personas inteligentes no pueden morir sin ir a India. Y voy ahí, pillo cualquier mierda bacteria. No, y... qué va, Dios qué mío. Va. Bueno, yo no me vacuno de ninguna de las tres veces. Y aquí estoy. No, no hace falta. Ahí no tienes que... En India, no, intestinal. Diarrea, sí, no. Tuve la primera vez porque fui muy tonto, porque yo creí que era ciudadano del mundo. Claro, yo era... O sea, acababa de salir de la facultad y yo dije, los indios somos personas todos. Claro. Una mierda para mí, así de gorda. La flora intestinal que tienes tú. Y yo empecé a comer al cuarto día, pero bueno, ya no me pasó más. Edad clásica. Pirámides. Pirámides. Por todo lo alto ya. Vale. ¿Te imaginas que digo alienígenas y empiezo a hacer aquí todo un... Ojalá. O sea, yo sería muy feliz, no te voy a decir, que sería increíble. Vale, o sea, dame una alegría, ¿no? Pero igual tira a mí todo mi canal en una tarde y no... Sí, entonces sí que lo de historiador ya directamente, mejor que no, ¿eh? No. Bueno, vamos con las pirámides primero. Venga. El imperio egipcio, que también duró la hostia. Que yo luego te preguntaré además, ¿eh? Porque dentro de los mitos hablaremos un poco del contexto de las cosas. Pirámides. ¿Cuáles son las teorías de cómo se hicieron? ¿Es verdad que se hicieron por esclavos? ¿Que era una forma de castigo? Vamos allá. Vamos allá. Lo primero, como tú dices, Egipto, hay varios periodos. Arcaico, Imperio Nuevo, Imperio Medio, Imperio Antiguo. Entonces, no podemos decir la parte por el todo, que es lo que comentábamos antes, porque no... Egipto cambia mucho. Estamos hablando de 3.000 años de historia. Entonces, hay que decir, por ejemplo, que las pirámides ya se hacían antes. ¿Antes del Imperio Egipcio? Sí. En el Imperio Antiguo, que se supone que es una época de esplendor, hay idas y venidas. O sea, al final hay invasiones. Y entonces, va determinando las diferentes fases. Que las fases en la historia, por cierto, se hacen a posteriori. No es que estén ahí diciendo, venga, todos ahora el Imperio Nuevo, ya está. Nos levantamos nuevos y nos levantamos... O sea... Ajá. Esto es así. Y las pirámides ya se hacían de antes. Hay un señor que se llama faraón, que se llama Zoser, que este tío, ¿has visto la momia? La última no, la de Tomás Crucero, Tom Cruise no. También está la de Hammer, la de los monstruos clásicos. No, claro, dices no. La de las clásicas de los 90, sí. Justo. Sí. Ahí está Imhotep, que es el malo, que es un capullo. Este tío era médico, se supone que es uno de los primeros médicos de la historia, y ya hicieron la primera pirámide, también organizando un poquito, que no son tan grandes como la de Keops, y Micerinos, y Giza, ¿no? En Giza, que diga. La movida es que en Sudán hay más pirámides que en Egipto. ¿En Sudán? En Sudán. Entonces, es muy grande. ¿Pero qué nos tipo vamos... de pirámides hay? Claro, la cosa es que todo el mundo se imagina pirámides tan grandes, pues eso, ¿no? Kefri, Keops, Micerinos. Pero a veces son de unos metros. Y son todas de carácter funerario. Esto más o menos lo podemos intuir todo. Entonces estamos entre el 2500 y pico antes de Cristo, ese siglo. Bueno, iba a decir 25, pero si es 2500 y pico será el 26 antes de Cristo, donde hay un tío que se llama Keops, es una época de esplendor, y dice, voy a hacerme un monumento funerario que flipas. Y se hace la pirámide. Las pirámides eran más planas. Esto está bien representado en el Assassin's Creed. Con la cúspide. Con la cúspide era de otro material. Y al final tenía como un triangulito de oro ahí. Eso se ha perdido. Se ha perdido, sí. Misteriosamente. Esto es como el Coliseo, se saqueó todo. Tal. O sea. Luego el siguiente, que su hijo, Kefri. Bueno, Kefri, es que al final depende qué acepción te quedes. Hace otra pirámide. Y luego ya el nieto, una piramidita. Que ya el esplendor se ve que no daba para tanto. Y ahí hacen las pirámides, ¿no? Pero hablamos de las pirámides grandes. Las grandes. Las que todo el mundo tiene en la cabeza, tres grandes, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo se construyeron? Esto a mucha gente le sorprende. No se usaron esclavos. O sea, esa imagen del esclavo con el señor al lado, con el látigo. No. Eso no es así. No. En la película 10.000 a.C. lo ponen con mamuts. Tampoco era con mamuts, ¿vale? No se usaron esclavos. Se puede interpretar por qué se creía esto, porque bueno, la cultura popular avanza y tal, sino por Heródoto, o a veces se pronuncia sin tilde, Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C. Este tío viajaba mucho y contaba muchas cosas. Es verdad que no tenía un método histórico como tal, porque claro, él te dice que en la batalla de Maratón, Filípides estaba corriendo y se encuentra con los dioses y luego va a hacer no sé qué. Vale, que metía ahí un poco de magia. Claro, y entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto esto me lo tengo que creer, no? Y entonces él fue para allá y dijo, coño, esto mínimo ha requerido 100.000 personas. Y es que él, en un texto, él decía que el faraón, y esto tiene una parte de interpretación que puede ser verdad, dijo, todo el mundo a currar en las pirámides. Currar era obligatorio, pero de ahí a la esclavitud, bueno, currar clase media baja, esto ya sabemos cómo va. Todo el mundo es igual en todas partes, en muchos aspectos. Todo el mundo currar. Y entonces, no se puede considerar esclavos. Hubo esclavos, sobre todo en la zona más del sur. O sea, en el imperio había esclavitud. Había esclavitud, sí, sobre todo en Ibia y demás. ¿Qué era esclavitud? ¿Era más el centro africano y surafricano? ¿O eran los propios egipcios que también eran esclavos? Pues mira, ahí no sabría decirte, pero yo estoy muy 100% seguro, sobre todo gente del sur. No, igual aquí has cometido este delito, pues te pones aquí a construir. Pero hay unos datos muy sorprendentes sobre... Ah, bueno, lo que te decía, primero de trabajar, todo el mundo a trabajar. Luego se calcula que hacía falta unos 30.000 en realidad. Pero la obligatoriedad de trabajar no implica que sea necesariamente esclavitud. Porque Alguno podría pensar, sí, yo quiero estar en mi casa claro, tranquilamente. ¿Qué diferencia hay entonces si te obligan a trabajar? La diferencia es si tú eres propiedad de un dueño o no. Uh-huh. O sea, hay muchas sociedades que te dicen, no, no, quien no trabaja que no coma, tú te tienes que ganar tu salario, ¿no? Uh-huh. Tenían muchos derechos. A ver, yo, ojo, voy a aclarar porque ya sabes cómo funciona Twitter. Sí, no claro. Estoy diciendo, vámonos todos a currar al antiguo Egipto de las pirámides. No, ¿vale? Ajá. Pero, por ejemplo, la primera huelga de la historia está documentada y es en el 1200 a.C., ya después de las pirámides, y eran uh-huh. los propios trabajadores, este ya en el Valle de los Reyes, que estaban diciendo, oye, hasta aquí necesitamos cierta diferente manera de entender el trabajo, este tipo de cosas, ¿no? Una huelga, tío. O sea, y luego se encontró un texto de 3000, creo que era 3200 a.C., que decía uh-huh. motivos por los cuales alguien que está trabajando puede no ir a currar. Y era, tengo que enterrar a mi madre, que ya está ahí bien. Vale, vas sí. a amar a mi madre. Ajá. Había otro, tengo que preparar cerveza para una fiesta. Hombre, ese es un buen motivo, ¿eh? Es casi lo prefiero al de la madre, ¿eh? Estaría, ¿te imaginas los sindicatos mañana diciendo, queremos este nuevo derecho? Que es poder fermentar cerveza en casa. Y ya está. Está bien. Y que te pique un escorpión, por ejemplo. Bueno, que, también lo entiendo. Que entendido. Tiene cosas. Pero es decir, no era... la esclavitud tal y como nos la imaginamos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso. ¿Y cómo se construyeron? Claro. Esa es una hay de las grandes, teorías. ¿No? Claro, es, ahí esa, está. Hay, donde... hay una que sea... la, o sea, haya una que la gente diga, ¿esta es o no? No, parece que vale. todo confluye hacia un punto de vista, pero primero una pequeña aclaración, te lo uh-huh. dejo aquí en el aire. Claro, la historia a veces funciona como ciencia. Esto se discute mucho porque, claro, al final tú tienes los datos y tú, como historiador, sacas tus conclusiones. Esto no es la parte científica porque tú tienes que interpretar, no son números. Pero sí es verdad que tiene un proceso científico. Sabíamos esto, creíamos esto, lo hemos rechazado. Ahora creemos esto otro. Entonces, esto es lo que ha pasado con las pirámides. Se cree que eran rampas, sistemas de poleas, a veces se cree con el tema de los troncos. Hay muchas teorías, pero el... creo que fue el año pasado, con unos sistemas de súper guapos, de como de radar y también de inteligencia artificial, que, está en, que, todos lados, que ¿eh? Está en todos lados, se usa muchísimo ahora en la arqueología y uh-huh. mola muchísimo. Para simulaciones, entiendo, ¿no? Simulaciones, sí, y no solo, porque, uh-huh. por ejemplo, los pergaminos de Herculano que se han encontrado en Pompeya uh-huh. estaban calcinados totalmente y claro, tú no puedes abrir un pergamino calcinado porque esto se te deshace, ¿no? Claro. Y entonces lo proyectan, pero salía en la pantalla datitos... que tú decías, vale, creo que puedo rellenar cómo era la palabra o no. Gracias a la IA se han rellenado las palabras. Wow. Y ahora se cree que se ha encontrado la tumba de Platón. ¿La tumba de Platón? Eso me tienes que hablar después. Que en el jardín que, de... Esto es una maravilla, ¿eh? En la Academia de Atenas se cree que está en el jardín. Y esto ha sido con una IA interpretando esto. Y entonces muchas veces también se usa la tecnología que se usa muchas veces también para la geología, que voy a mi campo también un poco, pero también para detectar tumbas. Esto Hostia. Se usa mucho en, por ejemplo... aquí cuando se empezaron a sacar gente de las fosas comunes, sí. pues son tumbas que mandan ondas de sonido, a veces son eléctricas y te rebotas. Para ver qué encuentran. Para ver qué encuentran. Entonces ya interpretas en función de lo que encuentras. Se usa mucho en geología, pero también en arqueología. Y se cree que pudo haber un canal, esta es la última teoría, que iba hasta cerca de las pirámides, porque han encontrado como un canal muy largo. O sea, un canal de agua. De agua. Ajá. Y entonces se podría... Ahí hay una nueva teoría que habría que llegar a ver si podemos ponernos de acuerdo Ajá. en la que se podían llevar a partir en barcos esos grandes bloques de piedra. Claro, esos bloques de piedra, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque la gente que menos ha pensado en cómo están construidas las pirámides y que no han estado ahí para verlas. Estamos hablando de que eran bloques de cuántas de toneladas. No sabría toneladas. Decirte, pero toneladas. Empezó millones, ¿eh? Millones de bloques de toneladas. ¿Millones de bloques para hacer una pirámide? No sabría decirte ahí, pero, pero hablamos de cientos de miles. Probablemente. Uh-huh. Sí, vale. Sí, sí. O sea, estamos hablando de un peso que ni 5 personas juntas ni 10 podrían. Entonces no. tiene que haber un sistema mecánico que de alguna forma las moviera, ¿no? Las moviera. Porque una vez las transporta al canal, ¿cuáles son las teorías de que una piedra vaya poniéndose al lado de otra, ahí subiendo las rampas? Se cree que puede ser rampas porque... las pirámides, al fin y al cabo, no solo están en Egipto, como hemos comentado, sino las pirámides estas que son... tiene un nombre específico, las pirámides escalonadas. Sí, las que están en Asia, están en América Latina, en Asia también, sí. Tailandia. Uh-huh. Justo. Entonces, es muy probable que sea la construcción más fácil para aquella época, ¿no? Que hay mucha gente que se lo cuestiona. Esto es tan grande y tan épico que lo han hecho los alienígenas. Bueno, demos un poco de crédito a la humanidad, ¿no? Porque esto... es una, además es una estructura que aguanta, y ahí está la prueba, ahí están, ¿no? Entonces, es muy probable que fuesen rampas que se fuesen colocando como alrededor de la pirámide. Claro, en un podcast está señalando. Pues, no, la gente, la gente es inteligente. Vale, okay. Y la gente que lo ve es gente muy culta. Vale, perfecto. Todo el mundo que está viendo esto tiene mínimo 5 carreras. Mínimo. Mínimo. Si es periodismo, no cuenta. Bueno, es 4 y cuarto. Vale, porque ahí ya. Entonces, bueno, alrededor de las pirámides. Esa es la teoría más aceptada. Pero ya te digo, sobre todo, pues esos sistemas de poleas, los tornos, troncos, para ir moviéndolo. Pero, como te digo, tenemos esta... Esto es una de las cosas guapas de la historia. Que hay cosas que... No hay una. De momento no hay una teoría que haya sido imposible, o sea, de refutar. No podemos decir 100% fue así, pero todo parece confluir en que es como lo haríamos nosotros hoy en día. Pensaríamos que este es el sistema mejor, muy probablemente. Pero, bueno, ahí está el... Ahí está. Y claro, donde entra el vacío histórico, pues tú ya puedes rellenar como quieras. O sea, no eran esclavos, sino que eran trabajadores que sí que estaban obligados. Que trabajar, entiendo que no solo significaría cagar una piedra, sino también arquitectos, ingenieros, gente que estaba controlando, supervisores. Justo, hacer los Excel de las trimestrales, todo. Claro, ingresos, gastos, los beneficios que saca. Sí. Todo, claro. O sea, al final es eso, nos imaginamos un tío ahí que le están dando latigazos, pero no. De nuevo, en la historia también decir siempre y nunca es complicado. Esto yo lo aprendí también con la biología, cuando escuchas a divulgadores, nunca ha pasado esto. Cuidado, sobre todo en historia. Entonces, y la historia tiene estas cosas que de repente, pues un tío dice, pues hemos descubierto esto. Toda esta gente sabía leer o no conocía tal. Entonces cambia todo lo que creíamos. Pero en principio estas son, es como... Y te desmitifico otra cosa de Egipto, ya que estamos. Sí, no, y te preguntaba más por pirámides, claro, di. Libro de los muertos. Uy, el famoso libro de los muertos. A ver. Libro de los muertos. Primero preséntalo. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora hablaremos del libro de los muertos. Venga, perfecto. Porque es también es un temazo. Pero vamos a acabar con las pirámides. Y luego empalmamos con eso. Tenemos más o menos una idea de que no eran esclavos y de que la construcción había algún tipo de mecanismo que podía, con rampas o poleas, llevar las piedras hasta arriba. Imagínate las últimas, ¿no? Sí. Para dar por culo. que te caigas ahí. Que hostia, se ha caído. Otra vez, bueno, la de muertos que deberían haber ahí. Debe ser, ah, bueno, no, eso sí, es una barbaridad, sí, ¿no? Pero, temperatura buena para trabajar al intemperie no tiene pinta. Claro, nunca lo había pensado, pero sí, morenos estaban seguros. Eso seguro. Sí. ¿Cuáles eran los motivos de hacer? Entonces, ¿era un motivo solo funerario? Funerario. ¿Qué hay de cierto en...? Hay también dos grandes mitos ahí, ¿no? O varios mitos. Uno es las trampas mortales que estaban dentro. Es verdad, es mentira. Ya no entremos en maldiciones, pero trampas mortales. Y luego, ¿solo había un motivo funerario o podía haber otro motivo ahí? El principal es funerario. Funerario. El Tribunal de Osiris, tú mueres, te entierran los vasos canopos a diferentes dioses, te van sacando los órganos y te entierran ahí. Tú vas al Tribunal de Osiris. Si así te pesan tu corazón con una pluma, hostia. Si tu corazón pesa más que la pluma, creo que era ese caso, que lo has hecho muy mal. Creo que la pluma tiene que creo que era así, a lo mejor lo estoy invirtiendo. Sí. Pero si lo has hecho mal, pues ala, desterrado. Ajá. Desapareces, lo llamaban la doble muerte. O sea, no, directamente desterrado. No vas al más allá. ¿Qué hacen con tu cuerpo? Te vas al reino cuerpo de los muertos y luego hay el, una fosa común o. No, ahí no, se supone que es el tribunal en su mitología. Vas al tribunal de Osiris y ahí ellos lo llamaban la doble muerte. Porque tú puedes ir ya después del juicio al cielo o al infierno. El infierno era un dios ahí medio hipopótamo y cosas, te devora y desapareces. Tu alma ha desaparecido, ya está, no queda nada de tu existencia. Entonces era funerario porque se supone que las pirámides lo que hace es, bueno, pues facilitar ese ascenso a los cielos y esa mitología que hay en torno a esto. Trampas. Bueno, no sé, he explicado, ¿no? Sí. Vale. Pero ahí se enterraba. Era como un cementerio a todo el mundo en las plantas. Se han encontrado, sí. A veces lo que se encuentra también era... ¿O solo había una persona que era como el faraón? No, se han encontrado gente. Gente sí. De bajo nivel, digamos. También sí, hay. Sí. ¿Hasta qué punto era el esclavo de la maldición que se va a levantar para protegerte? No. A veces lo que se han encontrado son hijos fallecidos. Dentro de una pirámide. Dentro de las pirámides o en el Valle de los Reyes, ¿no? Se han encontrado, pues eso, restos de... Se creían, decían, anda, mira, en las crónicas venía que tenía un hijo que murió al año. Y luego te encuentras al lado un bebé. Entonces, pues se cree que era esto. Trampas. Bueno, aquí hay mucho de mito. Sí es verdad que estaban preocupados por los saqueos. De hecho, los famosos Medjay, que también salían en La Momia, uh-huh. al principio eran enemigos, luego a veces los contrataban y a veces los eran como mercenarios, a veces, y a veces incluso los contrataban para proteger, ¿no? Sobre todo contra saqueos y demás. Saqueos había. Y esto tiene que ver además con el libro de los muertos, porque sí que es verdad que había oraciones que maldecían al que entraba a saquear. Entonces, trampas como Indiana Jones. No. O sea, no, pinchos, claro, o sea, paredes que se cerraba, todo esto que mola. Molaría, pero no. No. O sea, ahora tengo que tirar de memoria, pero trampas tipo laberinto, no te pierdas. Pues muy probablemente, pero cosas normales, cosas que nos podríamos imaginar. Porque ¿sabes? Sí que es verdad que la construcción por dentro era una serie de túneles muy estrechos para llegar a cámaras. Muy estrechos y muy profundos. Hay cámaras que para evitar... Yo entiendo que era para evitar esto. A lo mejor el egiptólogo perfecto me dice, pues era porque le molaba y punto. Llegar muy lejos. Sí, muy abajo. Hay cámaras debajo, muy tierra. Profundas, hay cámaras muy profundas, 20-30 metros. ¿De 20-30 metros? Uh-huh. Esto en el Valle de los Reyes. Entonces, uh-huh. por eso, Egipto es tan fascinante porque aún queda muchísimo por descubrir y no lleva tanto tiempo, además, estudiándose. 200 años, que esto en la historia, pues no es tanto. O sea, que sí que es cierto que hay muchas cámaras secretas. Sí, sí, eso sí. De hecho, es que se cree... esto es una noticia de hace un mes, se ha vuelto también a radiografiar todo y se han encontrado como estructuras en forma de L... Que esto, bueno, Cubil de Peter, que se dedica a la arqueología, él también abordó este tema. Uh-huh. Y que se cree que puede haber más cámaras aún debajo de las pirámides de las que podríamos entender al principio, o cercanas. Uh-huh. Entonces, mola mucho, es muy guay porque, joder, dices que hay aquí, ¿no? Aún por ver. Pero bueno. Habrá que ver. Es muy laberíntico, es verdad, ¿eh? O sea, yo no he tenido la fortuna de todavía de visitar Egipto, uh-huh. pero sí que tienes visitas 3D. Entonces yo sé que he estado por ahí. Y eso es como un laberinto absoluto, ¿no? Sí, es un laberinto y sobre todo agobia, ¿eh? Es uh-huh. todo muy pequeño. Si tienes claustrofobia, no es el sitio para probarlo. No es el sitio. Yo una vez hice espeleología. Uh-huh. Uf, ni de coña. Y yo estoy ahora como tú. Una vez. Posible. Aguanté muy bien, luego cuando salí dije, amigos, no vuelvo a hacer esto en mi puta vida. O sea, y ya está, lo último que... Agobia, debe agobiar, ¿eh? Yo no he estado, ya te digo, no he estado dentro, pero... En la pirámide de Keops, por ejemplo, Keops quizás más famosas, ¿no? Había una cámara para el faraón que era diferente a los demás, es decir, había la gran cámara, sí, y grandes cámaras, y realmente había joyas... O sea, ¿había objetos de mucho valor antes de los saqueos? Sí, sí, sí, sí que hay. Sí que se encuentran. Claro, esto para un arqueólogo es la leche encontrar uh-huh. algo de esto, sí. Uh-huh. De nuevo, no es un tesoro como nos imaginamos. Monedas, hay apilotonadas. Claro, ¿sabes las portadas de los libros de Dungeons and Dragons que aparece? Sí. O la portada del Hobbit, que es como Smaug con... Cofres... Claro. No es tan así. Sí, uh-huh. sí. No sé si en este caso, no sé si es que esto sí que pasaba con los vikingos, uh-huh. que era cuanta más riqueza te lleves al más allá, más posibilidades tienes en los primeros vikingos. No sabría decírtelo, pero bueno, a ver, el ajuar es la palabra que se usa, ¿no? Para con los bienes con los que te entierran, ha habido en todas las civilizaciones, entonces uh-huh. en este caso sí. Uh-huh. Y son, claro, de muchísimo valor, sobre todo a día de hoy, porque el valor que tengo, ¿no?